Señoras y señores, estoy muy contento porque si usted creyó que el episodio anterior era histórico para Otaku Noxioso, le quiero comentar que este es el episodio número 150 de nuestro programa. ¡Aplausos! Oh, ¡yay! ¿Cómo sí. No se me había ocurrido? Señoras y señores, usted está escuchando el episodio número 150 de Otaku Noxioso. Soy Hayama, yo no grabaría esta cosa, así no fuera porque me acompaña la fanática de los Ongaku de Chile, la Pau. ¡Hi! ¡Hola! ¿Cómo estáis, Pau? Descansada, por fin. Sí, te escapaste de Santiago, todo rico. Sí, no sé por qué escogí la vía del estrés cuando puedo no escoger la vía del estrés. Así que voy a tratar de hacerlo más seguido. Tal vez te llama nomás, pues parte de la vida. Sí, como que, bueno, yo soy la que decidió estudiar como producción y esas huevadas, así que bueno. ¡Y esas huevadas! Y esas huevadas, sí. Muy bien. ¿Estás preparada para el episodio del día de hoy, Pau? Creo que para el capítulo de hoy, nosotros, todos los que estamos, y muchos, yo creo que todos los que nos escuchan, yo creo que todo el mundo siempre está preparado para algo así, porque no es muy raro escuchar a alguien que no, ¿cómo ponerlo? No ejecute esta acción, para dejarlo así como, para que se haga la presentación como tal. Yo conozco un par, pero son unos seres de luz muy raros. Deben ser gente muy infeliz, perdón. No sé, puede ser. De todas maneras, quiero comentar que más te vale que estés preparada para el episodio del día de hoy, porque este es tu episodio. Sí, se me había olvidado, pero sí. Este es el episodio general del programa. Ustedes saben, de repente hacemos estas cosas que puede ser una conversación un poco más distanciada de una serie o de alguna cosa. Nosotros en realidad tenemos estos episodios temáticos donde nos escapamos del anime per se de repente y hablamos de otras cositas que obviamente tienen que ver con el mundillo. Obviamente tienen que ver con el tema retro, pre-2000 y un montón de cosas. Pero hoy día uno es especial porque se podría decir que de cierta manera es una tercera parte, lo llamaría yo, de una trilogía de episodios que hemos grabado al respecto con la música japonesa en Otaku Noxioso. El primero fue hace mucho tiempo, que lo hicimos con Lapillo, que hablamos del anisong, la música del anime per se. Uh-huh. Posteriormente, si bien no era de música, era obvio que lo terminamos conversando de tal manera que fue el episodio de Harajuku, que hablamos de la moda japonesa y fue inevitable hablar de música. Uh-huh. Bueno, no mentira, esto no, sí, no, es que en realidad podríamos decirte que es como un 1.5, porque también hicimos el de soundtracks de anime, ahora que lo pienso. Hicimos el de background music, que también fue muy muy interesante, y el día de hoy es algo que obviamente muchos de nosotros entramos por el tema del anime, pero ya se puede escapar completamente y ahora es algo que vivimos con todas las emociones pertinentes y la necesidad de tener que conocer esta música en una serie, sino que el día de hoy vamos a hablar de la música japonesa en general, obviamente con la perspectiva de Otaku Noxioso, si eso no se pierde, pero también yo creo que más al final vamos a hablar de lo que escuchamos actualmente y todo eso, y es un capítulo muy importante, muy entretenido, lo seguro va a pasar bien porque, bueno, vamos a adelantarle al toque de que, pero es que ni cagando vamos a hablar de toda la música japonesa que escuchamos, ni mucho menos, porque no solamente yo y la Pau escuchamos mucha música japonesa, sino que además los invitados que nos acompañan el día de hoy también están muy metidos en ello, es parte esencial de sus vidas, lo hemos conversado mil veces y eso es algo que me emociona. Yo dije, obvio que los voy a invitar el día de hoy, porque no tenemos ni uno ni dos, sino que tenemos tres invitados. ¿Qué tal, Pau? Esta cuestión, no, son invitados, pero sí, mucho respeto, la verdad. Yo me siento, ahí diría no me siento preparada, yo me siento casual, comparativamente. Es que todos lo disfrutamos de maneras diferentes, pasó de intensidades diferentes, eso es todo nomás. Uh-huh. Bueno, primero quiero decir que es, pues si lo de señal, todo el mundo lo sabía, si de hecho mandaron saludos antes de anunciar que venía ella. Para empezar, estamos el día de hoy con la Love, aplausos. Sí. Gracias. ¿Cómo pillaron que venía hoy? ¿Cómo lo supieron? ¿Qué tal? Bien, muchas gracias. Uh-huh. ¿Estás preparada? Acá nuevamente, sí, preparada. Ajá. Una temática que has dejado en claro durante todo el programa de que eres muy fanática. Por eso me pillaron. Sí, la gente lo sabe. Yo obviamente pensé, y fue la primera persona que pensé cuando quisimos hacer este episodio. Qué honor. Ajá. El segundo invitado es alguien que nos ha acompañado acá en Otaku Noxioso varias oportunidades, pero había pasado harto tiempo de que no haya pisado este hermoso programa. Nuestro amigo acá nos acompañó en episodios de Macros y también nos acompañó en ese hermoso episodio de Otsuki Doji. Entre otras cosas, señoras y señores, hoy día nos acompaña el increíble, maravilloso Isamito Aka Castete. Aplausos. Hola, ¿cómo están? Oye, agradecido nuevamente de que me hayan invitado. Es cierto, hablamos de mi primera aparición aquí en este podcast, han sido hablar de anime. Y en esta ocasión estoy súper entusiasmado porque mi segundo amor con Japón, yo creo que es la música. Después de los juegos, la música y después el anime. Sí, lo creo. De lo que te Sí. conozco, sí. Sí, así que estoy súper entusiasmado y es primera vez que me invitan a hablar de música japo y me siento, bueno, ahí te lo comenté en algún minuto, me siento como parte de la historia también en cierta parte, así que bacán, bacán estar acá en este episodio. Y precisamente Muy por eso agradecido. pensé en ti, porque lo vamos a conversar en algún momento, amigo. Lo voy a dejar ahí de stand-by, pero para que la gente quede con el hype puesto. Eso. Y el tercer invitado del día de hoy es alguien que nunca había estado acá en el programa. Yo estoy muy contento y muy orgulloso, de hecho, de que esté con nosotros, porque es una persona que yo admiro harto. Es una persona muy, muy bacán, que de hecho hace mucho tiempo él me invitó a su canal. Este compadre, ¿qué decir? Es una hermosa y maravillosa biblia de música japonesa para mí. Tiene un canal maravilloso que vamos a estar conversando más adelante, que es La Música Arruinó Mi Vida, y que de hecho de seguro algunas personas van a querer escuchar este episodio porque está él. Señoras y señores, estamos con el querido Jan. Aplausos. Bueno, bacán. Gracias por la invitación. Gracias a ti, a la Pau y Superpo, a su disposición para charlar y ahí divagar de lo que se requiera con respecto a música. Sí, yo estoy muy contento, amigo, porque ya como estaba insistiendo, yo lo admiro harto. Sí, bacán. Bueno, yo creo la introducción te basaste un poco. Diría que también harto tiempo ahí desperdiciado, aparte de la parte más positiva del hobby, del gusto por la música, etc. Y harto tiempo ahí mal usado. Yo digo que no, todo llega a algo, amigo. Para la gente maravillosa que escucha este programa, me gustaría que te presentara a nuestro público querido, porque va a ser muy revelador en lo que ha hecho en YouTube, y también de otras cosas que también porque te quise invitar, porque también tenés ahí tu lado musical muy fuerte, así que por favor, amigo, preséntese a la galucha. Ya, yo creo que en líneas generales lo que compartimos posiblemente todas las personas aquí en la conversación, así como un gusto rayando ahí la obsesión con ciertas temáticas y en este caso, bueno, pues de música japonesa, que asumo más o menos que también debemos estar en la misma, no sé si en el tema ahí de edades o generacionales, pero posiblemente tengamos algunos puntos en común para hablar Mínimo sobre eso. uno. Así que nada muy, muy espectacular. Hacía un canal de YouTube que era como un fanzine, pero en el YouTube, acompañado de un podcast, pero también tema mucho nicho, mucho gusto súper personal. Y lo otro, tocar en grupo, editar discos, etcétera. Y ahí también, bueno, yo creo que lo develamos más rato, pero también relacionado con el país que nos convoca, pues, con la temática de Japón, de la música japonesa, etcétera. Sí, porque bueno, también yo sé que tu corazoncito, yo sé que tú eres una persona que escucha de todo, pero tu corazoncito igual también tiene su lado ahí metido en el punk, amigo, y yo con tu canal he aprendido harto también. Tenemos cosas en común de gusto, yo dije qué bacán que las compartamos y al Bacán. mismo tiempo conocí muchas cosas contigo, amigo, así que quería agradecértelo. Bueno, esa era la idea, pues. La idea justamente que es como te decía, un fanzine que uno hace cuando está metido en cosas a veces del underground, del hardcore, del punk, que es como un poquito encontrar personas afines en nichos que a veces uno se siente también medio solitario o que a veces uno cree que está ahí, que es el único, pero no, pues hay más gente y se puede compartir ese gusto. Sí, totalmente. Bueno, tú, Pau, estabas comentando off the record que en algún momento te enviciaste con el canal de Jump. Sí, me lo es que últimamente además en YouTube fue un gran descubrimiento cachar que como gente como Jan que aparece cuenta de cosas que le gustan, que le apasionan. Y es una de las cosas que más disfruto de la internet es escuchar a gente que hable de lo que le gusta. Así que sí, un tiempo creo que lo vi todo lo que había en el canal. Y después no sé qué pasó, me ocupé, no sé qué hice y se me fue seguir viendo. Así que eventualmente yo creo que esto es un llamado para ponerme de vuelta a verlo. Así que si ves una subida en las visitas, soy yo probablemente. Pero sí, aprendí mucho, mucho, mucho. Fue muy interesante. Así que para mí es muy, muy emocionante tenerte en este capítulo y conversar contigo también. Escucharte, porque supongo que vamos a hacer la pregunta a rigor, pero versión de música japonesa hoy día. Sí, pero incluso a pesar de todo, como es primerizo, ya en el día de hoy le vamos a hacer la pregunta que le hacemos a todos igual, Pau. Me parece, me parece. Sí, yo sé que el día de hoy la temática es sobre música japonesa, pero esto obviamente tiene que ver, obvio, si es parte de Otaku no Shoso, así que te vamos a hacer la pregunta igual, amigo. Jan, ¿cómo conociste los monos chinos? ¿Cómo conociste el anime? Bueno, chino. Bueno, tiene que ver al final, por lo menos en mi caso, y creo que es un relato que se repite de la conexión también con la música. Pero los monos, asumo que parecido a la mayoría, viendo ahí en la tele y después cachando, sacándole el rollo de que va como un poco más allá, de que había más cosas y una subcultura al final, pues sí, lo mismo, a los que nos tocó ser otaku preadolescente o adolescente, sabemos cómo era el tema este casi obsesivo de entender que no eran los puros monos en la tele, sino que había más cosas, pues uno conoce, no sé, por revistas, en el caso de la gente fanzine. Así que yo creo que ese para mí fue como la iluminación, que habrá sido como sexto básico más o menos, a ver, cachar que era algo más allá y no solamente lo que uno le había llegado entre medio de otras cosas. Y es como, depende, asumo que un poco de uno tiene esta cosa como autogestiva de rebuscársela. Y hay quienes les tocó comprar, no sé, pues VHS, después VCD, cassette con las bandas sonoras. Pero yo creo que va por ahí, así como tele y después revistas españolas. Y internet súper temprano, cómo se podía acceder, no sé, ciber, etcétera. Yo he notado mucho que el tema del fanzine te marcó harto en tu vida. Sí, resulta que bueno, hay un para no dar mucho la lata, pero esa edad me tocó viviendo en Rancagua y allá había una movida de ciclos de anime, pues, que asumo que también es algo que se repite harto, que era, en este caso eran los bomberos en una de las calles principales de la ciudad. Que ¿En se hacían serio? ciclos, pues, y ahí proyectaban, o sea, no me acuerdo si lo proyectaban, de hecho, bueno, pero era todo súper precario. Recuerdo haber estado viendo así como tele nomás, una tele medianamente grande con más gente. Pero bueno, y sí, lo típico que uno ve, el puño de la estrella del norte, Devilman, esas cosas que las que sacaba aquí, esos manga video pirata. Y habían fanzines, pues, justamente, hecho ahí por la gente local. Y no los vi más. De hecho, por eso tengo un poquito ahí una espinita con juntar fanzines. Que después me tocó ya entrando a otras cosas como el punk o el hardcore. Pero yo me acuerdo que habían fanzines de anime y he encontrado muy poco. Ese es como una media, un medio un poco perdido. Porque si no terminaban en el cajón de alguien, los botaban cuando se cambiaban de casa, etcétera. Y en estos fanzines, claro, como los flyers de los ciclos de anime, en los que uno encontraba. Hay como algo extra para pa buscar, ya que te habéis visto los monos en la tele. Nombres que eran preciosos en ese momento, comentarios. Y así. Yo creo que esa fue como mi entrada un poquito más consciente a saber que, no sé, pues el término otaku, etcétera. Pero tú me estás mencionando que en Rancagua había fanzines de anime, o hablas de Chile en general que te llegaban. O sea, en Chile sé que existen. De su existencia. Para qué hablar como de Kakoi y para adelante, Claro, como es que por eso revistas. pregunto. Mi pregunta era si tú has visto alguna en Rancagua. He hecho en Sí, en Rancagua. Rancagua recuerdo haber visto una mesa con fanzines y más de uno. Me acuerdo que uno era de Valpo, sí o sí, eso lo tengo súper claro. Como era más chico, debe haber sido alrededor de los 12, 13. Así que, pero no tengo ninguno, po, y no tengo conexión tampoco con Rancagua en sí mismo, ni gente de ese tiempo. Así que le falta como su arqueología para pa poder llegar más profundo. Pero se estilaba como el fanzine igual, no era súper, súper común, pero me acuerdo haberlo visto y también en la Anime Expo, po, 2005, 2006. Claro, más adelante. Sí, ese tema. Nosotros no hemos conversado tanto como me gustaría, pero nosotros hemos hablado de fanzine, obviamente. Nosotros tenemos el episodio de Kakoi y Japanimation con el Toñito, que le mandó un saludo. Que fue un episodio muy importante porque dejábamos en claro de que todo estaba todo pasando en Santiago en la mitad de los 90. Y lo que no hemos cubierto mucho y que es súper llamativo, yo he intentado conseguir por algunos lados, y hay gente que me ha pasado, de hecho estoy muy agradecido, que me ha conseguido flyers de los 90 de anime acá en Chile. De eventos, de cosas así. Sí, pues, y ese es como un arte perdido de una u otra manera, porque no respaldo, poco. Pero hay algunos súper bonitos, y también te dice un poco de qué cosas estaban sucediendo en ese tiempo. Sí, no, sí, es bien cuático. Hace poco, les cuento así, off the record, que tiene que ver con eso, que Toñito me contó que se había acordado que hace en los 80, porque bueno, él es mucho mayor que nosotros, la verdad. Voy a dejar mayor, no mucho, para que no se ofenda. Besito es Toñito. él tenía flyers de eventos, de cómics, cosas un poquito más underground acá en Santiago. Y una vez llegaron los pacos, hicieron redada y pensaron de que eran propaganda así como del MIT y le quitaron todo. Dale. Bueno, ¿tú cacháis cómo era la época, vos? Historia, claro, o sea, esa historia calza un poco. Hay una historia que cuenta una banda que se llama Pentagram, que es una de las pioneras del death metal en Chile, que les pasó similar. Que los pacos los pararon con un pendón de su banda, con el logo de la banda, creyendo que eran, no sé, algún partido político, etc. Sí, les quitaban nomás, sí, así era la cosa nomás. Así que sí, eso es algo súper interesante que tiene que ver un poco más como con lo... con lo visual de la estética de los eventos de anime, que es súper, súper atractivo, un tema muy bacán que algún día me gustaría tocar en el programa. Y bueno, y también encontré muy bacán que no hayas comentado al toque, Jan, que cachaste la subcultura de una, porque la gente se juntaba a eventos, que había anime en japonés, que existía el Anime Expo, todo eso. Es loco conocer ese aspecto, porque es como, de nuevo, un relato que se repite, pero un mundo que se te abre y... súper estimulante, creo, sobre todo si uno está en esa edad más o menos, como en la adolescencia o preadolescencia. Sí, bacán. Bueno, otro otaku más para el club acá en Otaku Noichoso, ¿no es cierto, Pau? Bienvenido, muy bienvenido. Muy bienvenido, sí, bien contento de tenerte, la verdad, Jan, así que sí, he visto una experiencia bien bonita. Es bacán ese lado de regiones, que de repente falta más información al respecto. Uy, sí. Bueno, como les estoy comentando, el día de hoy nos une el tema de la música japonesa, que ya esto escapa del tema del anime per se. Obvio que vamos a contar mil historias de que gracias al anime conocimos las bandas, en muchos casos, pero después ya tomamos esta ruta independiente, varios de nosotros, y decidimos empezar a escuchar lo que pasaba allá en Japón, también un poco con esta admiración al país y todo lo que tenía que ver con su cultura en general. Por ende, un podcast que era evidente que lo íbamos a grabar en algún punto de la vida. Yo y la Pau tenemos mucha admiración por la música japonesa, lo hemos comentado infinitamente acá en el programa. No por nada el tema de la música sale muy, muy seguido acá en Otaku Noichoso. No por nada, uno de los primeros episodios fue de Cowboy Vivo, porque no solamente nos gustaba la serie, nos gustaba la música, increíblemente, ¿no es cierto, Pau? No, y también por eso tenemos, que hace tiempo que no lo hacemos, pero karaoke, pues también. Nosotros cantamos karaoke, cantamos monos chinos. Bueno, el Yara ha visto que le aligo. Sí. Bueno, la Lobe también ha estado en los karaoke. Sí, ha estado ahí también presente. Pero sí, bueno, la cosa es que siempre el amor por la música japonesa ha estado presente en nuestras vidas. Así que yo quería... bueno, esto es una conversación mucho más piola. No tiene como toda esta cosa tan técnica que nosotros hacemos acá, no tan luchoso normalmente. Así que lo bacán de la música es que es un medio tan, tan extenso y tan masivamente gigante que es obvio que... A pesar de que de seguro compartimos algunas bandas, todos tenemos algunos favoritos que se nos pueden escapar del radar. Va a haber mucha recomendación el día de hoy, supongo yo. Así que eso es lo entretenido. Pero también le quiero dar aquí iniciar el pase a mi buen Castete. Porque Castete, creo que si lo comentaste hace mucho tiempo acá en el programa, pero han pasado tantos años que... yo creo que lo comenté acá muy bien a nuestro público querido, que... no solamente tú le aplicaste la música japonesa, sino que además tuviste una banda de covers de Dieren Grey, pues, amigo. Sí, efectivamente tuve una banda, creo que, y no es porque me tire flores, ojo con esto, porque con el año me lo han reconocido. Uh-huh. Tuve probablemente una de las bandas más populares de cover que existió. Fuimos de la segunda oleada de bandas japonesas, si lo reconozco. Uh-huh. Mi banda era The Fault, que era una banda a tributo a Dieren Grey. Y se popularizó porque éramos los primeros en pintarnos el ojo como mapache y salir al escenario tratando de emular a la banda original. Nuestra primera tocata fue por el año 2004 en una Otakutón. Y yo estuve ahí. Y ahí nosotros nos bajamos del escenario sin terminar la cuarta canción porque nos decepcionamos de nosotros mismos. Si no fuese por la gente, y toda la gente se nos tiró encima y como que nos decía, weón, la cagaron, lo que hicieron, la cagaron, weón, ustedes son lo mejor. Nosotros no tocamos nunca más. Y gracias a ese feedback que recibimos instantáneamente, nos preparamos mucho más y creo que a 6 meses después ya hicimos una segunda tocata en la antigua Belfast, que ya no existe. Y ahí fue cuando considero que fue un debut así como decente, con varias canciones y nosotros mucho más afiatados como banda. Estuvimos tocando casi 8 años, o quizá un poco más, porque tuvimos un receso, después nos separamos, lo típico de las bandas. Uh-huh. Nos separamos, volvimos. Y no sé si me vaya un poco más para atrás, porque esto se remonta de antes. Pues, yo, bueno, como algunos saben, yo trabajé en el Eurocentro, como 7, 8 años de mi vida, entre la Galería Nacional y el Eurocentro, y comencé vendiendo música japo, pues, o sea, música de soundtrack, de anime, que es algo que me gusta mucho hasta el día de hoy. Y entonces. Y pirata, obviamente, hay que decirlo, ¿no? Claro, no, Chile. Sí, okay. Chile. Pues, entonces, como mis pares ahí en la tienda vendían VHS, VCD, en VHS y VCD en un inicio, yo empecé a vender VHS de bandas de. O sea, perdón, empecé a vender cassettes de soundtrack de música, luego CD, y después, por un contacto que tenía. Bueno, obviamente yo conocía lo típico, ¿no? Aquí no hay ningún secreto, yo creo que como el 90% de todo, conozco a una persona que no en todo caso, pero entré como todo por Blurry Eyes a las bandas, así como la icónica Blurry Eyes y caché el Arcanciel, no sé, y en el año 98 un amigo me pasa un VHS con puros videoclips del Arcanciel, y te juro que que hice contacto así, como que dije, oh, esto es... y me pegué. Entonces ahí como que empecé poco a poco a cambiar lo que yo vendía, que eran soundtrack de anime, empecé a quitar los que no vendía, de Cardcaptor Sakura, los de Evangelion. Y empecé a llevar discos de bandas japo. Y ahí me metí al mundo de las bandas japo, y por eso también al poco tiempo conocí Dorian Gray, y ahí me fui por las bandas indie japonesas. Y todo el Visual Kei, y conocí, bueno, también por lo mismo, ahí conocí, no sé, ¿quieres que me explique, que me explaye nomás en esta parte? O sea, en realidad, bueno, o sea, la pregunta ahí ha ido por la banda, obviamente, ahí podemos tener un poco más de tiempo. Pero bueno, por ahí, por ese mundillo, ya, como de que empecé a vender banda, música de banda japo, conocí a Sukoe, conocido por las fiestas Kuchisuke, y mediante Sukoe, que fuimos amigos, yo te digo, fui por lo menos al 90% de las fiestas Kuchisuke que se hicieron en todas partes. Tengo un flyer de una. Sí. Y, pero todavía se hacen las Kuchisuke, ¿no es cierto? Sí, Sukoe es súper activo hasta el día de hoy, obvio, sí. Y Sukoe venía del mundo de la cultura gótica. Él tenía un sitio que era de música gótica, el beso.cl, y empezó a tirar una rama así como de movimiento de bandas japo. Bueno, ahí después les cuento un poco más de detalle. Y por Sukoe conocí al Rola. Y el Rola fue el que me incentivó. Porque nos juntábamos carteles, escuchábamos puras bandas japo. Luna Sil, Arcanciel, Dorian Gray, Japan, etcétera, etcétera. Y él me dice, tú deberías tocar bajo, me dice. Tú deberías tocar bajo y hacemos una banda, porque él tocaba batería. Y me dijo, deberías tocar bajo y armamos una banda. Y a él me empezó a motivar. Yo le he contado acá en varias ocasiones, soy bien... bien medido y autodidacta, entonces dije, bueno, ya me conseguí un bajo y empecé a practicar. Bueno, al año ya estábamos tocando, eso es como a grandes rasgos. Y como que, claro, ya teníamos una banda armada. Y alguien me dice, como que me pregunta, como que si conozco una banda. Y yo le digo, mira, la verdad es que sí conozco una banda, yo tengo una banda. Y ahí nos metimos a tocar a la Otakutón, como les mencionaba anteriormente. Sí, ahí fue cuando te vi, de hecho, me acuerdo perfectamente. Que yo quiero decir que además que tu banda igual es interesante, porque es como de una ola de bandas que yo creo que la gente más joven se imagina que nunca nada pasó al respecto en Chile, y todo lo contrario, aquí hubo mucha gente que sí tenía su onda, que estaba completamente inspirada en lo que pasaba en Japón. Bueno, yo me acuerdo de usted, de The Fall, me acuerdo, bueno, de Beast Revolution, que estaba la Salomé, por ejemplo, que cantaba, estaba, no sé si te acuerdas de Yen, donde estaba mi gran amigo el Tachi tocando batería, que hacían cover del Arkansas al principio de los 2000. Bueno, también está el grupo, ay, ¿cómo se llama ellos? De la Bárbara Usagi también, pues, ¿te acordáis? Sí, me acuerdo. Yo diría que todas esas bandas estaban como en paralelo. Para mí siempre la primera camada de bandas que empezaron a hacer covers de música japo era Morrigan, que tocaba covers de la cartel, y había otra que se llamaba Risk. Sí, sí, verdad. Y hacían covers de Luna así. Sí. Y bueno, a todos ellos hasta el día de hoy los conozco porque se formaron, tocamos tantas veces en un evento tras otro, entonces como que ya puras caras conocidas. Una pregunta, esta como, entre comillas, primera camada de bandas que hicieron covers, ¿como de qué año eran que empezaron a ser activos? Yo diría que 2002, más o menos. Yo ahí empecé, porque, a ver, los primeros eventos, de las primeras fiestas de música japonesa, no fue Kuchisuke. De hecho, antes Kuchisuke se llamaba Kachizawa. De hecho, los primeros flyers eran Kachizawa. Después hubo un ahí, era, supongo que tuvo, creo, un conflicto con alguien y al final le cambiaron el nombre, whatever. Y antes, las fiestas eran fiestas de J-pop, se conocía en ese tiempo como J-pop nomás, independiente, no había tanta terminología, ni J-rock, ni Visual K, todo era J-pop. Y las primeras fiestas fueron en el año 2001, 2002, si no mal recuerdo. Y las fiestas eran en la casa rotatoria de ahí del Parque O'Higgins. Y las otras fiestas que se hacían eran en el planetario. Y en el planetario, y también hicieron una, me acuerdo, en Irrazábal, en una discoteca que era como una salsoteca, y se consiguieron el lugar. Y también tocaron bandas. Y ahí me acuerdo que yo ahí conocí a los chicos de Morrigan, que está Frank Corbin, el UA, no me acuerdo el resto de la banda, pero. Ellos eran los primeros que, y me acuerdo, Frank Corbin, se creía hype, entonces hacía todo el perro. Estaba Loto también, que él hacía la guitarra de Ken, entonces estaban como personalizados y era como un submundo. Así yo te digo que nosotros, que éramos vistos muy raros cuando íbamos a Blondie, con eso te decíamos todo. O sea, Blondie, una cuestión así como el antro de todos los freaks, nosotros que nos gustaba la música, era la música china, éramos súper raros. Y a los góticos les llamaba la atención como la parte visual, pero cuando escuchaban la música se iban, po. Y como yo vendía música, yo tenía póster ahí en el Euro, en el local, tenía póster de bandas japo que venían Dir En Grey, Lágrima Christie, que venían así como super visual en esa época, esos prints de las revistas Shock, si no me equivoco, que un chico a mí me lo imprimía así como en plotter así fotográfico y me regalaba esos póster. Y yo los pegaba así como promoción afuera. Y entraba mucho gótico, porque estaba en el Euro, obviamente. Entraba mucho gótico y me preguntaban, oye, ¿qué tal esa banda? Y les ponía un disco y se iban. Pues, así como, oye, no van a ver esta cuestión. ¿Caché? Como, era muy raro. Si yo digo que era una cuestión muy nicho en ese entonces. Muy raro ver a gente que le gustara, no sé, artistas japoneses. Era una cuestión así descabellada, ¿verdad? Sí, bueno, ahí quedó clarísimo todo lo que lo ha vivido Castete, en una pura línea, así, mencionaste cosas muy históricas. Y tengo más. Sí, muy bien. Sí, bueno, de hecho, también quería hacerte esa pregunta. ¿Te acuerdas como que fue como lo primero, tipo banda o artista, que dijiste, ah, ya, esto es música japonesa, que no fuera algo estrictamente Anisong? Porque yo, por ejemplo, yo lo comenté en el episodio de Anisong, que... yo, la primera artista que rayé la papa es Megumi Hachibara, pero para mí Megumi siempre va a ser de Anisong, ¿cachai? Yo, es artista, es cantante, canta la raja y todo, pero siempre la voy a tener metida en el tema del anime, inevitablemente. Pero, para ti, ¿cómo fue ese primer momento en que descubriste esto? Creo que fue con Blue Eyes, ¿cómo estás diciendo? Sí, yo por eso decía que como el común de la gente, yo diría, siempre he dicho lo mismo, que todo el mundo entró aquí a las bandas japo por Lark and Ciel con Blue Eyes. Igual, ojo, que nuestra generación, porque después te va a sorprender después te va a sorprender de la vejez que acabas de decir, amigo. No lo descarto, de hecho, he conocido a gente que son fan de Dir En Grey y los conocieron cuando vinieron a Chile la primera vez, ¿cachai o no? Entonces, hoy me decían, no, yo no fui al concierto porque era muy chico, entonces como que, puta, ya, lo entiendo. Creo que las Es que, a ver, lo mío fue como una bomba atómica, porque a mí me pasaron mucha música, como todo de una. Entonces tuve acceso a videoclip grabado en VHS, a discos con MP3. Y claro, la primera banda, como dije, la primera banda que a mí me encantó y como que de verdad me rayé la papa fue el Arc en Ciel. Pero cuando empecé a escuchar los álbumes, ¿cachai? No single suelto ni temas, no sabía que tenían videoclip, ponte tú, ¿cachai? Y otra banda que me cautivó mucho en ese tiempo era Lunacy, que hasta el día de hoy me gustan harto. Y claro, empecé con esas bandas que eran como más rock pop, por así decirlo, como para gente que no está tan relacionada, eran como bandas tipo La Ley, como siempre se hace mucho esa comparación. Sí. Escuché, bueno, obviamente, y después empecé a cachar que había estaban estas bandas y había unas bandas que eran como más oscuras. Y como igual tenía yo un acercamiento al metal, empecé a escuchar Dir En Grey. De hecho, yo te lo contaba el otro día, Hayama, cuando nos reunimos, que a mí no me gustaba en un inicio que ya, no me gustaba porque lo encontraba demasiado vintage. Yo nunca fui muy fan del glam metal hasta, hasta viejo. Uh-huh. Como que le empecé a encontrar cariño, pero en un principio a mí no me gustaba. Porque cuando chico el glam metal nunca me agarró. Pese a que yo nací en el 80, me debería haber agarrado toda esa onda y a mí me cargaba. Uh-huh. Pero empecé a escuchar, no sé, Dir En Grey, conocí a Deadman, y Kagero, que eran bandas como súper oscuras, desconocidas para la época, y como dije, oye, esto y claro, y tú buscabas información en ese tiempo, no había nada. No, la única forma de descargar música era WinMX para descargar bandas japo. O te metías en la super mega locura de revisar FTP, weón, porque yo lo viví. Sí, era, pero para obtener bandas dependía de amigos que me llegaban con MP3, no, o en ese tiempo me acuerdo que también después descubrí en 2004, 2005 Soulseek, y ahí yo tenía una biblioteca, que hasta el día de hoy tengo toda esa biblioteca en un iPod Classic de bandas japo, y tenía esa biblioteca compartida. Y te juro que mucha gente me hablaba. Yo en ese tiempo ocupaba el nick Isamu Lesemu en Soulseek. Por la banda Psycho Lesemu, que me gustaba mucho antes de que fueran muy populares. Nada más que ese weón canta tan bien, weón. Que canta tan bien, Daisuke, canta tan bien. Y me gustaba mucho como que empecé a encantar de ese sonido indie de las bandas japo. Y como que me fui en esa ola como de banda oscura. Claro, entonces ahí respondiendo a tu pregunta, claro, yo creo que mis primeras bandas, así como que dije, esto ya no está relacionado con el anime, fueron todas esas bandas como indie, como que estaban más experimentales, y tenían, no sé, pues yo me acuerdo cuando vi una foto, por ese tiempo se manejaban muchas fotos, no eran populares. Las fotos eran descargas, literalmente. Eran descargas, claro, y tenía álbumes guardados con artistas de bandas que no conocía, ¿cachai? Y me acuerdo cuando vi una foto de Psycho Lesemu y veo que son como cosplayer y que representan personajes, y dije, oh, y la música, yo me pasaba rollo en mi cabeza y decía, podría hacer música un RPG. ¿Sí? Y claro, y como están personificados como con estos estereotipos, el héroe, el que es como monstruo, la lolita, el dios, ¿cachai? Entonces como que dije, y como que, claro, me cautivaron. Y ahí como que yo dije, no, aquí hay una cuestión que es súper underground. Y bueno, más adelante les cuento, pero cuando fui a Japón también me encontré con esa realidad, porque ni Japón conoce las bandas. Sí, pues demás. Sí. A mí también me tocó un poco eso. Yo quería, porque va a cerrar un poco el tema para estar un poco todos con las mismas conversaciones, también quería preguntarle a Jan eso, que... ¿Te acuerdas, Jan, cuando fue tu primer momento que empezaste a entrar a bandas o artistas japoneses? Sí, yo creo que la Arc en Ciel, Blurry Eyes, como para la mayoría. Y en realidad, yo siempre, bueno, después reflexionando con respecto a este mismo tema, pienso como en el formato casi de rompecabezas que tenía todo este asunto, bueno, japonés, si uno se interiorizaba un poco más en la música, de ir agarrando lo que se pudiera. Como que esa parte es crucial igual, porque partiendo con que nunca fuimos, o sea, las personas fuera de Japón, el público objetivo, salvo un par de excepciones en la época, por ejemplo, en países más cercanos, no sé, cosas que se lanzaron en Corea, hasta en Tailandia, por ejemplo, o incluso ese intento ahí de pegar, no sé, en Estados Unidos, en Europa, pero siempre nos llegó como la merma de todo, entonces era como rebuscársela justamente con los P2P, comprando. A mí ahora que mencionaron a Psycho LSMU, la otra vez me acordaba de algo que igual es bien estúpido, pero me da un poco de ternura. Yo alguna vez compré un compact en un ciclo de anime justamente, grabado de Psycho LSMU, que era un pastiche de tema, era así un asumo que lo habían bajado en MP3 y lo habían pasado a CD de audio. Como un mixtape. Me acuerdo que la portada era... Claro, y la portada era su imagen X, de estas que justamente se conseguían en... Después uno se da cuenta cuando ya puede comprar cosas incluso, etcétera. ¿Cachai? Que son de la revista Chox, como mencionaba, de la Fool's Mate, de la Rocky Neff. Como que de ahí muchas fotos icónicas vienen y esas eran sesiones en realidad para la revista. Y acá, nada, uno la descargaba. A mí me impresionaba a veces ver las fotos en la calidad como que corresponde, teniéndola en las manos. Y este CD de Psycho LSMU tenía un flyer, algo así. Pero la imagen decía Last Indies Tour. Y yo en ese tiempo, ni puta idea que era Indies. Entonces yo como que siempre lo relacioné bien ahueonado a esa edad. Decía, güey, como pensaba que habían tocado en la India. Qué chucha, el último tour de Psycho LSMU, como se pronunciara. Y nada, pues ahí con un disco, una imagen culia que impresa que apenas se veía y ahí a soñar nomás, pues. No había, o sea, uno podía rellenar después conversando, había harto como gatekeeping, como se dice también. Hay harta gente discutía mucho por quién tenía qué y quién no. Y normalmente eran archivos de que alguien tuvo la decencia de ripear un MP3 128 y compartirlo y que te llegara. Si tú cacháis de que el mundo under, eso de andar midiéndose el pico, es un clásico, amigo. Sí, pero yo creo que justamente en el ámbito como japonés es un poco más... era más prevalente, creo, porque había como un ñoñismo de fondo, también esta como necesidad casi imperante de conocer más cosas, casi una adicción, como mencionaba, y también conocer el sonido más indie, te dan ganas de conocer las 10.000 bandas que hay abajo de la que más te gusta. Entonces, eso fue, y alguna vez escuché lo que más me chocó, en mi caso, sí, me gusta harto X, y me gustó desde el principio, era en un cassette. Amigo Otaku, que me mostraron ahí por un audífono, que habrá sido Orgasm Dex y Luna, sí. Algún tema escuché, creo que el Blue Transparency del Orgasmo, más o tema. Pero también ahí fue como, claro, y sin saber nada, pues sin saber que nada, ni Ecstasy, ni que tenía su corte ahí de post-punk o de positive punk inglés, de Bad Cave, nada de eso. Pues esa relación uno la hace de manera más tardía, obviamente. Pero ese fue como el acercamiento a saber que había una música justamente que no estaba tan relacionada al anime, o hasta cierto punto igual sí, porque me acuerdo que estaba ese video que nunca supe que era un ex clamp con ex de fondo, o Rusty Nail, que tenía un video así como de anime. Bueno, hay un video clip por ahí, que... ahí medio que fue. Claro, ese. Lo ve. Ok, el videoclip. Sí, el videoclip, sí. Nosotros conversamos en el episodio de X, que está el music video de X, muy clásico. Bueno, esas cosas fueron las que me metieron. ¿Tú ibas a mencionar algo, Pau? Creo que te escuché que dijiste que lata la situación del gatekeeping. Sí, es que sí, era el gatekeeping, porque incluso ahora pasa que si un archivo no tiene alguien que lo cide, cagó la wea y se perdió algo. Sí, bueno, digamos de que eso igual es algo como técnico, pero yo soy de la idea de que, bueno, yo como ahora soy un viejo culiado, tengo 40 años, cuando empiezan a hacer esa wea del gatekeeping, que para la gente que no cacha es cuando... querís como decir, no quiero que esta chusma conozca mi música porque yo me siento especial, weón, no quiero que la toquen, weón. Yo a esta edad es como, weón, ándate la cresta, ¿cachai? Pero es algo que todavía continúa, es obvio. Todos quieren, ese grupo de personas que quieren sentir especial, intentan... No sé, sabes que yo siento de que particularmente en la música japonesa eso ya no se está dando. Ya no se está dando porque básicamente ahora tú haces dos clics. Es que lo que pasa es que ahora están buscando como cuál va a ser la próxima Mariya Takeuchi. Sí. Como que ponen algo y es una banda desconocida de los 90 con sus tags correspondientes y puede explotar y se hace viral. Porque antes era muy típico de que te metías a Soulseek, intentabas bajar un archivo y había una persona con una como con 25 reglas ridículas que no podías bajar nada. Será muy típico, sí. Pero ahora siento que no, que eso cambió. Yo lo veo, pero no en la música japonesa. Yo lo veo no en otro género, güey, y todavía Sí, existe. pero particularmente en la música japonesa siento que no, ya no. Sí, es cierto, es cierto. Pero esa cuestión de Gatekeeper yo como que hablaba en general, y sí, es cierto que ya no, porque es efectivo de que existe como ese tema del algoritmo. Incluso en TikTok y esas weas que han cambiado las carreras de muchas personas. A mí, yo como alguien que, de hecho, le voy a comentar el día de hoy que soy un seguidor incondicional de Jun Togawa, después de lo que pasó con Suki Suki Daisuki, es como coche de madre. Nada es sagrado en internet ahora, weón. Entonces, está bien nomás, ¿cachai? Está súper bien, a mí me da lo mismo, weón. Pero hay gente que se pasaba los rollos y la weá, así que lo vi, Pau, lo vi. Sí, como eso, porque si bien no tanto de música, pero sí tuve esa frustración muy grande bien buscando series o cosas como que ahora son de mucho más fácil acceso, pero que en su momento me costaron tanto encontrarla o me tuve que esperar meses a que se bajara porque nadie los ideaba y era muy triste eso. Sí, es verdad. Entonces, como que escucho esa cuestión y es como puta, si no haces algo, vas a perder eso que te gusta tanto, no va a haber record, nada, no te va, yo, esa gente era no te parece una pésima idea. Y No bueno, sé. yo lo que he visto en música japonesa de con contexto y equipo no es tanto ocultar la música, sino la clásica, que también lo he visto en un montón de géneros, sobre todo en el metal, que es como: me gustaba mucho, mucho una weá, explota la popularidad de esa banda y después como: ay, no, en realidad es tan sobrevalorado, weón. Todavía lo veo. Todavía lo veo, weón. Sí, eso Pero sí. who cares, weón. Yo, a mí me da absolutamente lo mismo esa weá. Aprovechemos también, Love, también quería preguntarte cómo fue para ti tu primer momento de luz cuando te diste cuenta del tema de la industria de la música japonesa. A ver, como notar de que había como música japonesa, yo creo que fue 100% soundtrack Rurouni Kenshin. Porque escuchar Sobacasu la primera vez en mi vida fue algo muy impactante para mí. Era como, ¿qué es esto? ¿Y por qué está como en una serie entre comillas para niños? Porque no era como habitual escuchar algo así. Claro, no era el opening con el nombre de la serie cantado en el coro. No, no. Encima esos sonidos tan raros que suenan al principio era como muy impactante. El ya notar como que había algo más, yo creo que me acuerdo mucho de que en el colegio, como en octavo básico, tenía unas amigas con mi grupito de amigas otaku y fuimos a la casa de una de ellas. Tenía un CD seguramente de la Minami y nos dijo, oh, miren lo que encontré y nos mostró un video de, yo pronuncio pésimo las cosas, ustedes lo saben, de Lorraine. ¿Cómo se Lorraine, pronuncia? La Reine. Y era Lorraine, como, un ¿qué es café. esto? ¿Son mujeres? ¿Son hombres? ¡Ah! Así como confusión. Y me acuerdo de que eso también fue así como, oh, ¿qué es esto? Extraño. Es música. Y lo otro también muy relevante, creo yo, fue la Resident Hit. Salió el Sí. audito. Sí, con su sección ahí música. Sí, Que me también música. lo encontré conversar con él hace 2 semanas atrás. Saludito a Claudito. Grande. Grande Claudito. Que sí, También es. te impactó el tema de la residencia, entonces. Que de seguro hay gente que no está escuchando que también lo vivió, así que lo tengo clarísimo. Bueno, y la Resident Hit era un programa de radio que se trataba de temática japonesa, anime, música, etc. No me acuerdo hasta cuándo existió, pero duró su par de años. Sí, yo lo recuerdo mucho porque hacían una cuestión que era como unos programas que duran como 48 horas, yo no sé cómo la hace tanto la Sí. radio. Juegan cuando mencionan a Resident, todo el mundo se acuerda de esas maratones. Todo el mundo. Yo tenía una amiga que en el colegio, en días de semana, hacía esa weá y era como, era brígido porque iba a clase igual y bueno, no sé cómo lo hiciste, Camila, pero lo hiciste, eso. Yo la vez que se lo mencioné a Claudito, lo único que se me pasó por la cabeza fue decirle: Claudio, espero que te hayan pagado bacán. Y Claudio me dijo: no. Pucha, pura amor al arte. Pura amor al arte, sí. Pero bueno, entonces el programa fue importante para ti igual, bacán. Sí, y lo otro, más importante aún, acceso a internet. Sí, obvio. Acceso a internet, porque yo lo he dicho en otros programas. Yo no soy muy sociable, ya, así que cuando chica era peor. Así que internet, yo no le tenía que preguntar nada a nadie. Yo llegaba a Google, buscar mis cosas. Después me enteré de que está Soulseek, así que ahí también encontré muchas cosas. También encontré ya en inglés. Había muchas personas que... Sí, había muchas páginas en inglés que se llamaban Rotations. Mm. Rotation. Y ahí ponían... Era generalmente una dinámica así, era como cada semana ponían, por ejemplo, 3 canciones o 2 canciones, porque los servidores no aguantaban más como para poner más canciones. Entonces ahí hacían una curatoría como de lo que les gustaba, y generalmente eran cosas que yo no había escuchado en ningún lado. Entonces eso también fue ahí entretenido. Buscar, descargar, no hablarle a nadie. Que diga, disfrutar. Digamos que también, eso tiene mucho que ver con la entretención, el buscar. Bueno, sí, a mí me gusta harto buscar. Si que, no se han dado cuenta. Sí, que no es para todo el mundo, por eso lo digo. Nosotros por lo menos somos medio busquillas para las cosas. Sí, así que yo diría como eso. ¿Tú, Pau, cómo fue para ti el tema, a pesar de que nos comentaste un poquito? Creo que alguna vez lo conté en el... Quizás fue incluso porque sea una historia del primer episodio del podcast. Puede ser, pero ha pasado tanto tiempo. Sí, que en algún momento, bueno, está lo que tú decías, como que están estas canciones que tienen el título de la serie. Y era como, eso ya bacán. Y de repente empecé a cachar en el colegio que alguien tenía la misma canción que yo había escuchado, pero no estaba en español. Está en otra versión, y eso para mí fue como, ¿y de dónde la sacaste? ¿Cómo lo hiciste? ¿De dónde va esto? Y la persona muy amablemente me grabó un disco en ese tiempo. Y me puso 3 canciones, creo, o 2 canciones. Que una fue una canción de 2 openings de Genshin. No, fue un opening y un ending, y me puso, creo, una canción de Sakura. Que yo no sé cómo se conseguía estas cosas esta persona, pero claramente ella tenía acceso a internet. Muy claramente. Y ahí empecé a cachar. Después, entre medio, llegó un amigo de la familia que él me trajo mi primera revista anime. Y ahí empezó la locura de conseguirse las cosas. Entonces todo lo que nos están contando es súper nostálgico, porque ya no lo hacemos eso. Que era esto de tener carpetas con las imágenes guardadas, porque uno buscaba las imágenes. O de repente la veías como de pasada en un foro y alguien la tenía firma. Entonces, ¿pero cómo? Y está esta cuestión de que hay imágenes que se vuelven famosas, como que se vuelven ubicables, puede ser, como que están por todas partes. Y también hice eso de guardar discos, y me acuerdo que los tenía que guardar en CDs. Y tenía que hacerme como un playlist de lo que alcanzaba dentro del computador. Porque era como Winamp y 12 canciones. No se puede poner más en el computador. Mencionaste algo tan, pero tan binder, que yo ya no sé si se ve mucho actualmente, pero fue una weá como tan de la época, de eso de conocer música o series de anime por la firma de avatar de foro de alguna persona. Sí, que para mí lo de los foros fue súper importante, porque yo estaba con lo que decía la Loe, que en una parte era bacán como uno buscar lo que uno quería sin tener que pedirle permiso a nadie. Por otro lado, yo sí sentía esa cuestión de poder compartirlo con alguien, que lo hemos comentado hartas veces, que está esta emoción que le dicen, esta emoción del cineasta, como de que por favor que lo que siento sea una hueá real, como que alguien también la debe, supongo. Y en ese momento conocí a esas personas, como que estuve en ese momento incluso chapitas, como para ver si conectaba con alguien. Y así conocí la música, al punto que después me acuerdo que mi mamá me compró de estos reproductores de MP3. Tenía 512 megas, me acuerdo. Y le puse canciones favoritas y lo escuchaba todos los días, como 4 veces. Me sabía el orden de las canciones, me sabía la letra de todas las canciones. Y en el curso siempre me huevean porque siempre estaba cantando. Así que es muy nostálgico. Es una parte muy, muy... De hecho, sí, pues me acuerdo que un tiempo creí que me iba a quedar sorda de un oído, porque este reproductor que me había regalado mi mamá tenía una parte un audífono. Y estas cabras del colegio, que ya no le puedo decir amigas porque esto no es perdonable, me pitearon el audífono, me lo tironearon. Y cagué con un lado del audífono. Y se hicieron las buenas. Maldades de colegio. Sí, pero igual funcionó porque así escuchaba música en clase. Porque o sea, no hubiese jugado los dos audífonos todo el rato. Bueno, entonces tú dices que esa experiencia de esos MP3 que te traficaron fue reveladora para ti. Sí, no, encima mi papá, como le he contado, como que mi papá es un otaku que no lo asume. Y como mi papá siempre ha estado obsesionado con todo lo último en tecnología, bueno, ahora ya no, pero en su momento era como se puede bajar música a internet y todo. Y sí le he comentado, mi papá es un buen melomaníaco. Entonces, todo lo que fuera como lo nuevo en opciones para escuchar la música, mi papá estuvo en todas, al punto que cuando estaba en el colegio le tuve que instalar un servidor por LAN en la casa, cáchense la cuestión. Ya, brillo. Llegamos al punto en que habían temas que los se llamaban monitores de estudio, creo que se llamaban, también un tipo de parlante que se llama así, y son archivos que cada canción pesa, que hecho creo que Tidal tiene ese tipo de formato. Son de archivos que pesa un tema es fácil un giga. Y se escucha todo, se escucha el ambiente, se sabe qué tipo de sala fue grabado. Así que siempre he crecido con también el audio, siempre he crecido escuchando música. Mi papá nunca probó la música japonesa, pero es porque es coreano. Sí, sí, creo que lo comentaste en un episodio, que tu papá simplemente el tema del idioma ya le chocaba demasiado. Es como, nunca me va a gustar el japonés, fin. Y fue como, me parece, saludos. Está bien, papá. Así que, como mi papá siempre escuchaba música, siempre tuve, en ese momento, tuve siempre acceso a poder obtener música. Entonces, cuando, si bien a él no le gustaba, él me trataba de conseguir música. O trataba de escuchar las cosas que tenía. Entonces, yo hasta hace no mucho, yo tenía mi computador con música. Yo tengo un respaldo de compu donde tiene todos los CDs que yo tenía antes, porque no me gusta todavía depender de internet para ello. Esto tengo todavía, yo tengo y uso un reproductor de especializado y toda la wea para escuchar música, para poder, porque yo escucho estos formatos ciúticos como de WAV o OGG y esas cuestiones, como que me metí en esta bola. Y mi papá me cagó la vida y nunca más pude usar audífonos normales. No, yo estoy en ese punto de mi vida que estoy flaco nada, pues, si los MP3 solamente sí. Es cuando no está la opción nomás, así que te entiendo perfectamente. Sí. O sea, ahora está toda esta era de YouTube, está todo accesible, uno puede encontrar cosas que creo que podemos hablar mucho después de eso. Pero también me acuerdo haber bajado música por zip, por pedazos. Sí, claro, en blogs también, que fue muy importante, sobre todo para para la proliferación de música más underground. Los blogs eran pero esenciales acá. Pero yo siempre principalmente puro anison, porque yo me jalé puro anime y todavía lo hago, ya no tanto como antes, de hecho infinitamente menos que antes. Y siempre recordarle, darle muchas gracias a la vida a Gendou, que todavía existe. Bacán. Sí. Bueno, les voy a contar yo mi introducción al tema de la música japonesa. Yo tengo la suerte de que mi padre particularmente le gustaba mucho la música, mucho, mucho la música. No tenía los componentes esos locos que tenía el papá de la Pau, pero con su casetera igual le aplicaba, tocaba la guitarra, y él me metió mucho en el tema de la música. Y a él le gustaba mucho el rock, le gustaba mucho el folk también, le gustaba el metal, le gustaba el hard rock, todo ese tipo de cosas. Pero también tenía a su lado un poco inclinado a la electrónica, un poquito nada más, pero ahí lo tenía, él era mucho más rockero. Y yo lo quiero comentar obviamente porque hay gente que va a decir, eso ya no sé si tenga que ver con anime. No, particularmente no, pero yo estaba pensando hoy día, dije, ¿cuál es mi primer recuerdo de música japonesa en mi vida? Y para la gente que vivió los 80, que tiene 50 parrillas, seguro acá en Chile va a decir, sí, es verdad, porque lo he escuchado en otras opiniones de gente que no tiene nada que ver con la cultura japonesa, pero a mi papá le gustaba mucho Yellow Magic Orchestra. De hecho, Ryuichi Sakamoto era como ídolo ya. Bueno, para mi papá le gustaba. De hecho, mi papá tuvo la banda sonora en cassette de El Último Emperador, porque era de Ryuichi Sakamoto. Lo tenía porque le gustaba Sakamoto, le encantaba él. Así que uno de mis primeros recuerdos es haber escuchado harto Yellow Magic Orchestra. Yo comentaba, creo que comenté acá, si no, le voy a decir aquí bien claro que Yellow Magic Orchestra para mí es muy nostálgico, porque le gustaba a mi papá, ¿sí? Entonces, Bueno, mi papá falleció hace ya más de 10 años atrás, entonces siempre me recuerda a él y ese tipo de cosas. Y por el otro lado, a mi madre no es particularmente la que escucha mucha música, es bien poco buena para la música, la verdad, pero al principio de los 90, entre el 90 como el 93, incluso el 89 un poquito, mi mamá le dio como toda esta bola así como New Age, compadre, así como que escuchaba. ¿Escuchaba guitarra? Sí, exactamente. Mi mamá tenía el Silk Road en cassette. Y ese es un cassette que yo escuché mil veces, sin saber que este caballero era japonés hasta muchos años después, weón. Uh-huh. Tenía el Silk Road de guitarra, sí, se pasaba los rollos. Yo lo encontraba bonito. Eso era. Era toda mi reacción, mi mamá le intentaba sacar esas como cuestiones medias místicas, para mí era, no, es bonito. Yo pienso como en el campo japo, así, la cuestión bonita. Pensaba en el campo nomás, en un viaje. Pero esas eran las dos bandas que, o sea, los dos proyectos musicales que me tenían unido antes de eso. Pero también cuando yo cumplí 12 años, gracias al hermano mayor de un amigo que estaba extremadamente metido en el metal, fue que yo empecé ya a tener más mi gusto personal por la música. Hasta los 11, 12 años yo era de esas personas que escuchaba lo que sonaba en la radio nomás. Top 40 de la música, todo eso. En mi primera mitad de los 90 me gustaba Michael Jackson, ese tipo de artista, bla, bla, bla. Pero precisamente por Balkan Crisis fue que conocí un poco de esta música japonesa. Nissong ya como que se escapaba de la tele y era japonés y la wea. Nosotros tenemos un episodio al respecto de eso. Pero eso mezclado el tema del metal, porque el hermano de este, de mi amigo que le estoy comentando, es de verdad ultra fanático. Él coleccionaba discos de metal originales, y como era mucho mayor que nosotros, tenía 26, 27 años, yo nunca jamás en mi vida había visto a alguien que tuviera tanto metal original. Este compadre ya, él se sacaba la cresta, trabajaba, creo que lo he comentado también en el programa, él limpiaba piscina. Ah, sí, lo habías comentado. Y con esa plata llegó a tener, yo me acuerdo que tenía 13 años y tenía fácil 500 discos originales de metal, todos importados de Estados Unidos y Europa, así. Wow. El loco de verdad rayaba mucho la papa con el metal. Le gustaba de todo. Hubo un momento que estuvo metido en el power metal, pero también escuchó death, black metal, todas esas cosas. Escuchaba un poco de punk también, etcétera. Y esa experiencia para mí fue abrirme ya a esta música que se escapaba de la radio. Estuve muy metido en el metal, estuve muy metido en el power metal, rayé la papa con Rhapsody, con Stratovarius, todas esas bandas que ahora ya, ahora actualmente quiero comentar que ya es un género musical que no soporto, weón. Son cosas de la vida nomás, sí, son cosas de la vida, son weas de cambios nomás musicales, pero no estoy arrepentido, ¿cachai? Fue muy importante para mí, para mi apertura de mente a querer escuchar cosas diferentes. Fama encima sumado a que entró el Anison y rayaba la papa con Megumi Hachibara y la música Ranma y medio y todas esas cosas, para mí era como todo era bacán. Pero quería comentar eso de tema del metal porque antes de que pasara lo de Rurouni Kenshin, tenía a mis compañeros, los clásicos, los primeros thrashers que conocí ahí con el pelo largo, con las chaquetas, con esas bandas que nunca había escuchado en tu vida, weón. Y en ese círculo acá en Chile, sobre todo de la gente más tirada al thrash metal, a pesar de que dejó aquí en claro Jan que era, no, perdón, Castete, de que era algo mucho más glam, había acá en Chile, fuerísima del tema del anime, de gente que no veía anime, ni mucho menos, igual su cierto culto y respeto y admiración a X-Japan. Uh-huh. De hecho, yo me acuerdo que iba a esa junta y yo, como era conocido, como era el weón que le gustaban las cosas chinas, calla, el weón de los gustos chinos. Y tú cachai cómo son los guatones metaleros, po, weón. ¿Tú ustedes saben cómo son? Decir, ah, esa música es pa' maricones, weón. Pero ex Japan, aguanta el metal chino, compadre. Aguanta el metal chino, así decía la weá. Yo ya. sí, seguro, amigo. Y ex Japan era muy, muy querido. Y fue el grupillo de amigos de metal los que metieron a ex Japan, no al anime. Creo que esto lo comenté incluso en el episodio de ex, de la película ex. Creo que estoy seguro que lo comenté. Y ahí entré a X-Japan y a mí me encantó escuchar el Blue Blood y fue como, weón, ¿qué es esta weá? Porque efectivamente era glam, tuve la pinta de estos weones y la comparáis con Def Leppard, po, weón. Como que esa era la vara que tenía yo de comparativa visual con Motley Crue, weón. ¿Cachai? Poison. Yo miraba a esos locos y pensaba como en ese tipo de artistas, pero estos locos lo llevaban como mucho más al extremo. Yo no tenía idea de lo que era el Visual Key todavía. Y veo a esta gente y digo, ¿qué onda esta weá? Bueno, está lo de Hide, no Haido, Hide, y la gente decía, oye, este hombre o es mujer, las típicas preguntas. Pero para mí lo cuático es que lo que se diferenciaba con el contexto del glam era que estos locos tenían unos temas que de verdad bordeaban el thrash metal. Bueno, el propio Jan acaba de comentar Organs, ¿no es cierto? Y ese tema, pero súper pesado de X-Japan, ¿cachai? Como ahí con la batería, ta, pegando así duramente. Y me encantaba. Y para más encima, los weones tenían el descaro, weón, de que te ponían la wea ultra pesada y después te tiraban unas baladas dignas de Guns N' Roses, weón, y eran, weón, pero hermosísimas, weón. Era maravilloso, así, escuchaba Forever Love y todos esos temas. Y decía, ¿y qué onda estos locos? Porque va más encima en la ignorancia de la juventud, en la inseguridad de la juventud también, sumado también a un poco a esta ignorancia tercermundista que aquí había en Chile. Este tipo de cosas como que la que estaba comentando, ah, esta wea gay, la wea, y había gente que intentaba decir que no le gustaba, pero todo el mundo sabía que los buenos rayaban la baba con X-Japan, weón. Era obvio, así, era como. Era una banda que yo escuché y me gustó mucho, mucho, mucho, fuera del tema de la Anison. Y después cuando vi X, fue como, conche tu madre, ¿qué está pasando? Y vi DNA al cuadrado, Blurry Eyes, Le Arc-en-Ciel, tema que me cambió la vida, la verdad, weón. Yo quiero aclarar que yo particularmente no soy un super fanático del Arc-en-Ciel. Siempre ha sido como una cosa media piola. De hecho, me acuerdo que la Love también lo comentó. Yo sé que tú tampoco eres como una super fan de la banda. No, pero ¿cómo no te puede conquistar esa hermosa niña pelo largo con voz tan, tan grave? Sí, no, y después... Crespita. Sí, pues, hermoso. Y yo decía, ¿quiénes son estos locos? ¿Cómo este compadre canta así, weón? Yo le intentaba decir así, como voy a intentar cantar. ¡No puedo, weón! No, tenía un tono tan diferente que, bueno, yo lo comenté en el episodio de Lanison, que también el otro choque musical que tuvo la música japonesa es que tenían estos tonos de voces que yo no había escuchado en ninguna otra parte, weón. Yo de verdad que no conocía a nadie muy similar a cómo cantaba. O sea, es que Beto Cueva es la comparativa clásica, pero no, olvídalo, olvídalo. De hecho, bueno, chistosamente, ahora que lo mencionaron, el propio Claudio San Martín de Slash PSX una vez le preguntó a Beto Cueva si cachaba la música japonesa. Y le dio una respuesta muy chilena ochentera, que es la que di yo. Dijo, sí, me encanta Yellow Mayo Orchestra. Ajá, pero que digamos de que eso como que es como la respuesta de la banda japo que cachai. Ajá. ¿Ya sabéis que encuentro? Oye, que es como una... Sí, sí, ya, yo, ya, mándate tu dato, tu dato, Yellow Magic Chile. Sí, no, no, te iba a mencionar que el hoyo como de los discos de los 60, 70, vinilo, etcétera, en Chile es cuático, no está la información completa, es un mundo muy loco. Pero con lo que mencionaba ya antes, quería comentarte que Yellow Magic sí fue lanzado en Chile, pues, oficialmente. ¿Sí? El disco, un 7 pulgadas, que es un vinilo de los chiquititos, que es el Computer Game, Firecracker por un lado, y el otro tiene el Technopolis. Y eso, entonces, por eso es un acercamiento como fehaciente, o sea, ¿sí? La gente pudo escucharlo en Chile en su momento, fue un disco del 79. Sí, yo tengo entendido de que... En el LP. Tengo entendido que Raidin fue muy popular en Chile en algunos círculos, en los 80. Un tema muy que pegó mucho a gente que escuchaba. Quizás Nicho Cárcamo lo puede haber tocado, por ahí puede ir. Pero eso sí, existió, me refiero, como dato oficial. Se lanzó en Chile Yellow Magic. De hecho, el primer LP salió, existe la edición venezolana, que igual la buscan harto. Como que llegó, trascendió en Estados Unidos. Aparecieron en un programa que se llama Soul Train en el 70. Entonces, fue una banda que se exportó de una u otra manera. Sí, y gracias que lo confirmes, porque efectivo, la banda era popular acá en Chile en los 80, entonces, que todos supieran de que la banda era japonesa, ahí no sé, po, pero... Son los chinitos. Son los chinitos, nomás, pues, sorry que lo diga, pero así la weá en Chile en esa época. O quizás nada, exactamente, pero bueno, la cosa es que estas voces misteriosas, las mujeres que cantaban con estos tonos también, que yo nunca había escuchado en mi vida, weón, que era como esta cosa media como... que la gente mencionaba que era como infantiloide... Pero era tan bonito para mí, weón. Para mí, escuchaba, bueno, la propia Megumi Achibara, pero después empecé a escuchar estas voces que ya como que rozaban en lo tempa, weón, en el tema de la Anison. Y después ya en banda decía, ¿qué onda? Bueno, el propio choque con Judy and Mary también, ¿cachai? Que para mí fue como, ¿cómo esta mina puede cantar así, weón? Yo, chistosamente, creo que como el único choque de una cantante que la crítica musical decía que cantaba como cabra chica y que a mí me gustaba, era Mecano, la banda española, ¿cachai? Era como eso, ajá, como pero más allá de eso, para mí era como todo moderno y raro y extraño, que no escuchaba y la radio en Chile, entonces era muy llamativo que estaba mezclado con este exotismo que me introdujo el metal, y que era como todo exótico, todo misterioso, todo contemporáneo también, incluso a pesar de que el tema de Xiapan era más de segunda mitad de los 80, para mí, igual para mí era como algo que lo comparaba con lo que escuchaba en ese entonces, y el simple hecho de escuchar música japo era para mí algo que estaba metido en el tema de esta búsqueda que tuve yo como otaku, en el tema de la cultura japonesa, esto de lo diferente. Bueno, también Rurouni Kenshin, que lo vamos a mencionar, obviamente fue una cuestión revolucionaria. No es la primera serie de anime que tenía música japonesa acá en Latinoamérica. Está Sagitario Espacial, por ejemplo, un ejemplo clásico que comentan de canciones japonesas que dieron acá en doblaje latino. Pero no se comparaba porque esto eran bandas japonesas. Te decían con nombre y apellidos quiénes eran. Bueno, acá en Chile también tuvo esta... Yo siempre he considerado que fue una ventaja muy cuática, porque si bien es un programa que a mí particularmente no me gustaba mucho, supongo que ustedes se acuerdan que Rurouni Kenshin en Chilevisión lo daban con Bacania. Uf, buen opening. Y en Bacania te hablaban de quién eran estas personas, po. ¿Cachai? Bueno, y además, para más encima, lo que acaba de decir la Loe, que Bacania tenía Twiggy Twiggy de Pizzicato Five, po, y también, banda japonesa. Entonces, Pizzicato Five. Sí, tremendo, yo lo amé. Yo también quería comentar un poco de ahí, pero el tema de Rurouni Kenshin fue revolucionario, el tema de Neal Cuadrado fue revolucionario. En Japanimation, no recuerdo haber visto discos de banda. Yo no sé si Ducas viste en Japanimation discos de banda. Yo vi soundtracks, pero de bandas creo que no. No recuerdo. Yo recuerdo que no. Y si llegaron, debe haber sido la nada misma. Y bueno, también sumado también a esta típica wea adolescente, teenager, que tenían estos locos que decían que estaban metidos en la escena otaku de la época, que era como, calla, mira lo que bacán soy porque tengo esta música que tú no calláis. Y de ahí empecé a cachar estas bandas y todo esto en un deleite que quiero comentar, que era novedoso, era entretenido porque estaba mezclado con mi gusto por la animación japonesa, y más encima tenía este misticismo tercermundista de que al final, cerrando los 2000, puta, la mayoría de nosotros, yo diría que el 99% de los que estaban metidos en ese mundillo, todos pensábamos de que este era como un gusto que íbamos a morir con ello como underground, porque nunca, pero nunca, ni cagando, esta gente iba a venir a Chile, weón. Nunca. Y me alejáis de este año, coche tu madre. Ahí lo tienen, ¿cachai? Ahí para complementar, Hayama, eso siempre fue lo que pensé cuando teníamos Default, cuando teníamos la banda, que era como un sueño para los seguidores tratar de escuchar algo levemente parecido en vivo, ¿cachai? Porque nunca pensamos que iba a venir la banda. O sea, de hecho, el día que vino la primera vez, de ahí no nunca más tocamos. ¿Para qué dijiste? No, claro, no vale la pena. O más bien, dale. Pregunta, ¿cuando vino Vamps esa vez fue la primera vez que Hyde venía a Chile? Sí. Oh, weón, porque... Eso tiene un preámbulo, sí. Yo estaba trabajando en ese concierto, yo saqué las fotos de ese concierto. Oh. Yo tengo las fotos de Vamps y me tocó... Hubo una cuestión en Pambalinas porque en ese momento estaba naciendo Super Japan, el evento. Y trajeron este monito que tiene en el zorro. Y yo no sé cómo funcionaba, pero Hyde sacó una foto con el zorro y yo tenía que tomar la foto y estaba cagada de miedo porque estaba a 3 metros de esta persona y era como, y se la cago, y se la cago, y se la cago. Y vi a Hyde súper cerca. Ignoraba completamente, que era fantástico así, pero me acuerdo de eso ahora y era como, weón, y después vino muchas veces y va a venir de nuevo. Estoy así como... ¿Qué querías complementar, Cass? Que la previa, no, pero sí, a lo mejor me adelanto, pero la previa a la visita de Bumps o de Hyde, que ama Chile, y es real, ahí tengo mucho para contar ahí como anécdota, pero fue la participación de Monoral, cuando vino Monoral, gracias a Monoral vino Miyavi, vino Bumps, porque ellos fueron como, lo enviaron a ellos, así como vayan a ver ustedes qué tal ese público. Entonces quedaron tan alucinados cuando volvieron allá, le contaron a Hyde, le contaron a Miyavi, a Sugiso, a todos, y todos estaban interesados en conocer Chile. Y no estáis aquí a Japan después, pues imagínate. Es que por eso todas las bandas quieren conocer este público. Y es una cosa así como que jamás lo íbamos a pensar, pero... Ni cagando, güey. Estamos. Y viene Vamps, y viene Hyde de nuevo. Que sea, esta visita probablemente la haya retrasado unos 4 años. Porque hace rato que estaba así como muy interesado en venir. Pero como hubieron problemas con la productora, que ya todos sabemos... Entonces ahora creo que es otra productora la que lo está gestionando, y por eso también pusieron al tiro fecha acá en Santiago. Sí, pues ahí habla de toda la evolución que ha tenido el tema del gusto de la música japonesa. Entonces sí. Es cuático que no estaba programado ni mucho, pero estamos haciendo este episodio de nuestra introducción a la música japonesa, donde Lark en Ciel fue una banda tan importante. Y sí, estamos justo hablando cuando anunciaron hace un par de días que Hyde viene a Chile. Yo lo encuentro surreal todo. Y ahora viene Hyde, papá, encima, que no Vamps, que puta, yo, sorry, pero a mí Vamps nunca me gustó. Entonces como que era como ya histórico, decía, histórico, pero no fui. Bueno, fue mi ex fue a la Rocío, fue a Vamps, pero yo la tuve que ir a buscar, la fui a buscar cuando terminó el concierto, y eso fue toda mi interacción con la wea. Pero no me llamaba mucho la atención. Quiero comentar que pensando en este momento tan importante, dije, voy a mencionar a mis 10 bandas que me marcaron antes de la entrada de los 2000, para que después ya demos paso como a comentar cosas más generales. Dije, mis 10 bandas más importantes pre-2000 para mí, de mi gusto y acercamiento de música japonesa, fueron Ex Japan, Lark en Ciel, Pizzicato 5, que rayé mucho la papa con ellos, y los amo, Judas Mary, Morning Musume, que fue mi introducción al tema de la idol junto con Perfect Blue, chistosamente, The Pillows, Malice Mizer, Lunacy, Yellow Light Orchestra y Maya Sakamoto, que mi grupo de amigas Shoyera la tenían como Santa María Virgen de la música japonesa en ese momento. Para mí eran... Todos esos artistas fueron así para mí extremadamente importantes en mi... Es mi no, pre-2000, porque pucha, yo diría inglés, lo encontraba piola nomás. Yo no lo contaba, lo encontraba simpático, pero no rayaba tanto la papa. Pero esos son mis 10, quería mencionarlo. Y esos son como los. Es que estuve ahí con EP3, con cassettes, todas esas weas, estaba vuelto loco consiguiendo información de toda esa gente. Así que fue muy bacán. Yo para la conversación del día de hoy, obviamente, como todos tenemos gustos muy diferentes, quería tal vez como, no sé si ustedes aquí me dicen si les parece o no, quiero abarcarlo un poquito como en décadas de sus vidas. No quiero que sea como estrictamente hablando de lo que sonaba en ese entonces, pero me gustaría escuchar un poco como de su evolución musical conforme pasó el tiempo, ¿les parece? ¿Desde que empezaste a escuchar música? ¿Desde que naciste? Desde que empezaste a escuchar la música japonesa, per se. Por ejemplo, empecemos con la Loe, ya se la tiraba al agua nomás. Tú mencionaste todo esto, tú mencionaste también, por ejemplo, que no eras una gran fan del Lark en Ciel y todo eso, así que yo creo que tu aventura tuvo que haberse escapado de eso también. ¿Cómo fue para ti? ¿Cómo empezaste a conocer la música japonesa ya posterior a la introducción más básica? A ver, en la época del Fotolog, habrá sido como el 2005, 2006, hice mi primer Fotolog. ¿Qué fue? Uno dedicado a un cantante japonés. Oh. Porque en esa época tenía una amiga que tenía un Fotolog dedicado a Hyde. Era Hyde. Entonces yo dije, quiero hacer lo mismo. Lo quiero hacer con un cantante japonés. ¿Y con quién lo hice? Con Ryutaro de Plastic Tree. Porque me gustaba mucho Plastic Tree. Mira tú. Gracias a Plastic Tree conocí a varias personas también. Y en ese momento yo sentía de que Plastic Tree en sus inicios era mucho más visual que ella, como terminó derivando después, pero como que se salía y tenía un sonido más particular, como más shoegaze. Y gracias a eso ahí también terminé conociendo otras cosas, pero yo creo así como de los inicios, de lo que más me empezó a llamar la atención y ganas de buscar otras cosas fue Plastic Tree. No. ¿Quiénes iban a venir a Chile y no vinieron? ¡Bú! ¿Verdad? ¿Verdad? Ya, eso. Penita. Estoy como teniendo muchos flashbacks de cosas que fui olvidando, la verdad. De que estoy como cargando. Sobre todo los eventos locales. No, y cuando el cast me mencionó lo del Monoral, yo no tenía idea, pero en ese momento yo no conocía Monoral. Y conocí Monoral y fue como, estoy muy enojada. Vamos a dejar esto ahí, ¿no? Eso. Ya. Yeah. Son cosas que pasan, ¿no más, Pau? Sí. También comentaste que la Resident fue un poco influencial para ti. ¿Conociste alguna banda en específico con el programa? Luna sí, pero lo que particularmente mi relación con Luna sí era de que en ese momento no me llamaron mucho la atención y curiosamente hace como 2 años atrás me volví fanática. Ya. Yeah. Me llegó la cuestión con retraso. Tarde, pero llegó. Como de 20 años. Ya, eso fue un poquito por la Resident, bacancito. ¿Tú, Castete, cómo fue para ti tu evolución? Por ejemplo, mientras tuviste la banda, supongo que te llegaron más cosas también. Además que, también lo otro importante que está el día de hoy para conversar, es que tú trabajaste en el Eurocentro, amigo, así que tenías las manzanas movidas, pues. Sí, o sea, yo era la movida. Exactamente, sí, pues, compadre. Tú la movida. Compadre. Era tuya esa tienda. ¿Qué? Era tuya esa tienda. Sí. Yeah, eso. que claro, ahí mis fuentes principalmente tenía un amigo que me surtía de CD, y después cuando conocí a Sukoe se compraba los discos originales y los DVD originales, y él me los copiaba y yo ahí le sacaba copia y conocí un montón de bandas, y ahí yo los ponía a la venta y la gente me preguntaba, empezó a cachar que yo vendía música, me preguntaba por artistas y siempre había clientes que me preguntaban por artistas nuevos y yo como los conocía, les decía, ah, te puede gustar, etc. Entonces para mí todo fue como muy masivo, ¿no? No fue así como una progresión, no sé, en una semana me escuchaba 4 discos de una banda, y a la otra ya estaba, no sé, en otros conciertos, me vi infinidad de conciertos, videoclip. Fue un poco tu pega. Sí, pues era, pero porque honestamente me gustaba. Uh-huh. Me gustaba mucho el movimiento como más underground de las bandas. Me metí mucho en ese tiempo en las bandas indie. Uh-huh. Y no sé, pues estaba Cana, me acuerdo, uh-huh. Que me pegué mucho tiempo escuchando el Arén también. Cáguero, creo que lo mencioné también. Y una de mis bandas favoritas de aquel entonces, yo digo al año 2004 y hasta el día de hoy, una de las bandas que me gusta es Deadman, que es una banda proveniente de Nagoya. Y cuando fui a Nagoya, yo buscando los discos no los cachaba nadie, pues, una cuestión súper underground. De hecho en Spotify, hace unos 2 años atrás, subieron su disco. Tienen 2 álbumes y además son EP. El país más reproducido, el segundo, era Chile. O sea, con 600 reproducciones. Y esas bandas fueron como las que, bueno, durante toda, hasta el día de hoy, o sea, me sigue gustando mucho Dorian Gray. Entonces, como que viví toda la época post publicación del Gauss. En adelante, o sea, toda su discografía la he escuchado el día uno. Yo me compré muchas veces en ese tiempo, me acuerdo que desde ahí que he sido muy fan de la banda, me compré los álbumes de lanzamiento. Costaban carísimos porque los compraba directamente en CD Japan y el envío y los álbumes allá costaban, no sé, 25 lucas más o menos, te costaba un CD en ese entonces, igual era súper caro. Pero siempre también quedé muy encantado porque ya había tenido la oportunidad de tener discos originales. Entonces vi que también pues, traen un arte, las cajas son distintas, son realmente que vale la pena tenerlo. Qué bacán, weón. Y bueno, entonces, claro, yo te digo que hoy en día son pocas las bandas que escucho. Y claro, me he interesado también por bandas más antiguas japonesas. Que, claro, como ustedes mencionaban ahí, Magic Light Orquesta. Yo, bueno, yo en los 80 también escuché mucho a Isao Tomita. Grande, Y hubo una banda que también pasó ahí como muy desapercibida, pero también tuvieron como una difusión en Europa y en Estados Unidos, que fue Loudness, que es una banda como también hard rock. Clásico. Y que el guitarrista también probablemente sea uno de los guitarristas, mejores guitarristas de Japón, que Akira Takasaki. Uh-huh. Y claro, entonces como que mi paseo por bandas japo, igual como tú mencionabas, y las Idol, también yo escuché mucho, te lo comentaba la otra vez, a la Maya Sakamoto, a la Megumi, ahí fue cuando yo también hice como la división entre la que estaba entrando en esa onda como media pop, y de repente caché estas bandas como más rockera, y como que ahí empecé a buscar, como te decía, en foro y lo que había en esa época. ¿Nunca te hiciste problemas con la wea de la música y todas esas razones? Porque cuando uno es adolescente es más inseguro. ¿Pero cómo? ¿En qué aspecto no te cachas? Puta, yo estaba metido en un círculo de guatones culiados metaleros con poleras de Motorhead, y yo era el weón que escuchaba la misma wea más Megumi y Achibara. Uno tenía cara para andar diciendo la música de verdad, compadre, y esas mierdas. Ah, es que, ¿sabéis lo que pasa? Sabía que yo ahí iba a la pérdida, como era cuando me juntaba con mis padres, que les gustaba más, no sé, otro tipo de música, el metal, y yo les mostraba mis bandas japo, como que se interesaban por algunas cosas, pero siempre era como, claro, el motivo de burla, ¿cachai? Porque por la apariencia, ¿cachai? Más andrógena y cosas así. Pero claro, entonces tenía, siempre fui así como tratando de difundir un poco la música en ese entonces, y nunca me acomplejé, porque igual, no sé, en mi caso es toda esta parte como de difusión de la música. Yo tenía 24 años, entonces como que ya me había armado como mi personalidad. Yo sabía que era un nerd que, claro, y que me gustaban, nadaba para el otro lado, ¿cachai? Entonces como que me gustaban otras cuestiones más raras, y con los pelos parados, ¿cachai? Y siempre era como, no sé, motivo, igual llamaba la atención la música, ¿cachai? Pero no, siempre lo defendí, y por eso también hasta el día de hoy como que defiendo mucho las bandas japo. Y no sé, pues, hay otra gran artista que me gusta y que también no, como que no es del gusto todo, es China Ringo. Me gusta tanto ella como solista, desde que sacó su primer álbum y todo su trabajo con Tokyo Jigen. Tokyo Jigen, sí. Puta. Quería agregar que probablemente todas esas reproducciones de bandas que ni los japos conocen, probablemente eres tú la persona que hizo que lo escuchen en Chile, en ese caso. Sé que en Perú también hubo un grupo medio fuerte, sí. Le gustaba ese tipo de música también en esa época. Pero igual, en particular, si ustedes se meten a Spotify y ven los oyentes de cosas así completamente X japo, casi siempre los que más tienen oyentes son chilenos. Bueno, muy bien ahí, chilenos, busquillas. Tal vez va a ser una cosa, casi que nos vamos a escapar un poco del tema el día de hoy, pero Chile es un país particular en ese sentido, weón. Es tan fácil como meterse a Radio Music y ver cómo está súper dominado por Chile la página, weón. Es impresionante este país, como el tema de la música más por debajo, weón. Yo debo decir que tengo una amiga en Estados Unidos que es bastante menor que nosotros y se ha dedicado de manera como a descubrir ahora como las bandas de visual, y está haciendo su carrera y todo. Y todavía hay como, bueno, casi debe cachar que hay bandas todavía chilenas que hacen covers y todo. Y como son como los que quedan, son súper firmes en el tema, se cachan entre todos. Ahora, de hecho, viene una banda de visual coreana a Santiago. Esto para mí es muy fascinante. Cómo se mantiene en estos círculos que son inalterables por las modas. Yo respeto mucho eso, me gusta mucho que sea así. Chile, algo, sí. Sí, Chile particularmente. Yo tengo mi propia teoría personal, que es sola personal. No me usan como fuente, weón. Es una weá que yo siempre he pensado nomás. Pero Chile siempre ha sido un país que acá en Latinoamérica, nuestros propios vecinos nos huevean de que somos un país gris, sin personalidad, weón. Tengo mis amigos que son los hueones más ñoños del universo, igual que yo en Colombia, pero los hueones igual iban todos los fines de semana a la salsoteca, pues, weón. Siempre Chile ha sido conocido como un país que le gusta esa hueá de la subcultura. De hecho, nos llegó una pregunta, me está adelantando mucho, porque obviamente voy a leer las preguntas, pero me hizo pensar mucho ese tema, que alguien nos preguntó de por qué nosotros pensábamos de que el Visual Kei había pegado tan fuerte en Chile, particularmente en Chile, que es muy cuático que los propios gringos mencionan en redes sociales, weón, te metí a buscar banda ultra under del Visual Kei y los primeros vlogs que te salen son chilenos con los discos. Entonces, para mí siempre ha tenido que ver un poco con eso. Este país es muy gustoso de la cosa media under, media gótica. Bueno, siempre tiramos hace un poco con unos amigos, y perdona si me estoy yendo por la tangente, bueno, estábamos conversando decíamos, weón, qué chucha, ¿cómo ocurrió que Chile hubo un momento en que una generación, sobre todo de mujeres, que estaban tan obsesionadas con placebo en este país, weón, que al punto que tuvo que ir Piñera a recibirlo a la Moneda, los weones? Sí, pues, sí, hay fotos y todo. En ese sentido, Chile siempre ha sido un país muy especial, weón. Y siempre pensaba que tenía que ir un poco con eso, weón, como con esa weá que siempre estaba muy por debajo en ese sentido, muy under. Pero sí. Yo, bueno, y tú con la tienda, supongo que ahí ayudaste un montón de gente, vos, casa. Sí, es que, bueno. De hecho, por lo mismo, conocí a Furán. De hecho, mi compañero Nerdo lo conocí, y porque él conocía a nuestra banda y él hizo un evento y nos invitó. Y en ese evento también conocí a otro músico y claro, compartía y material, qué sé yo. Y claro, había gente que me iba a comprar y de todas las edades, mucho, y claro, con estilos distintos, muy marcados, no sé, las típicas chicas que fanáticas de Miyavi, del Arcanciel. Era como las bandas más populares. Me acuerdo cuando probablemente todos los Smile del Arcanciel que salieron en el 2002, que andaban dando vuelta, eran copias que vendía yo. Porque la gente compraba ese disco así, era una moda. Y yo no cachaba por qué pasaba, porque yo no, como estaba tan metido en ese mundo como más under, para mí era under. Después me enteré que las canciones las ponían en la radio, po. Claro, en la Resident. Y me enteré una vez, tomé un taxi y escuché una canción de la canción en la radio. Y yo dije, oye, como, claro, y ahí como que me percaté. También sé que Rolando Ramos puso de repente un par de música japonesa en sus programas. Claro, a ver, en ese entonces... Tsukobe tenía su sitio, Kuchisuke, y además de hacer la fiesta, igual era alguien conocido, y en ese, como tenía el sitio del beso, era alguien conocido como dentro de la cultura gótica, porque era un medio que cubría precisamente ese tipo de noticias. Entonces, por ahí conoció a Rolando, y Tsukobe le nombró estas bandas japonesas, y él, me acuerdo que vio el Macabre de Dir en Grey, y salen así ultra producidos de látex y cuestiones, y quedó fascinado, dijo, no, esto hay que escucharlo, y invitó a Tsukobe a la radio, no sé en ese tiempo si era La Futura, honestamente no recuerdo. Y lo invitó a la radio porque Rolando tenía un programa los días miércoles, no sé, en la noche, donde escuchaban un disco completo y lo analizaban. Entonces en ese entonces, bueno, ahí invitaron a Tsukobe, me contaba que los discos como que los masterizaban para la emisora y todo. Y en tres programas tocaron el Dune del Arcanciel, al cual, o sea, fue en este orden, disculpa. Fue el primero el Macabre de Dir Grey, que le llamó mucho la atención, me acuerdo. Después en otro programa el Varano Seido de Malin Miser. Es muy gótico, sí, y me acuerdo que ese lo quedó así fascinado con ese disco, y como es muy instrumental también. Sí. Y después tocaron por último el Dune del Arcanciel, y ese fue como el que más le decepcionó, porque dijo, bueno, esta banda es como más californiana, con un sonido mucho más californiano, me acuerdo perfecto. Entonces, igual una rareza. Me acuerdo que en ese tiempo yo había grabado el programa en un cassette, no, pero cuéntame ahora. Y esa fue como, claro, como la primera también difusión como, entre comillas, más masiva de esos géneros como más oscuros que están en la radio. Sí, quiero dejar en claro para la gente que no tiene idea de esto que Rolando Ramos es una eminencia, ícono clásico de la música underground y alternativa acá en Chile. Yo recuerdo cuando yo era chico, tenía el Viva la Revolution en Rock and Pop y mostraba así una música que yo decía que sea esta weá, pero puta que era fascinante, weón. Era muy loco, así que Rolando igual le puso un poquito de pino a eso. Y qué bueno que lo confirmes, de paso. Sí, Rolo Ramos en Instagram, ahí todavía estoy haciendo contenido. Sí, bacancito. Jan, ¿cómo fue para ti tu evolución con el tema de la música japonesa en ese periodo? Creo que como la Pau también tuve... Tuve después mi momento pendrive y reproductor MP3, que ese fue importante porque ya da un poco más de independencia, asumo. Yo ese el primero me lo compré, trabajé raleando manzanas cerca de mi rancho y me acuerdo que fue un pendrive de 128 megas. Así que tenía que jugármela como con mi selección más primigenia de las cositas que había encontrado, como que salían en algún CD de la Dokken, que a veces metían algún archivo... que uno podía bajar. Elegir sabiamente. Sí, y era... Claro, pero para mí era variado porque medio que un poquito intentando entender el asunto me servía todo. Entonces me acuerdo que, por ejemplo, por la película Wild Zero, una película japonesa... ¡Rock and roll! La onda Troma, etcétera. Claro, pues el soundtrack la hace un grupo que se llama Guitar Wolf. Uh-huh. Y eso lo había mencionado Salfate en uno de sus programas. Uh-huh. Entonces encontré un tema, un tema que salía en la película, parece que era Jet Generation, pero me acuerdo siempre porque la weá sonaba demasiado fuerte, pues tenía la ganancia del archivo fuerte y los discos de Guitar World suenan fuerte, entonces yo tenía, ponte tú, un Blu-ray de Neo Cuadrado, tenía Genesis of Next de Glove, que salía clásico. El tema de esa versión de Cyborg, y de repente pasaba el Jet Generation y me hacía cagar los oídos. Entonces, ahí estuve como... Claro, ahí estuve fluctuando, pero ya en esa selección, que fue cuando me compré el pendrive. Pues, y escuchaba yo lo que podía, lo que me iba llegando. Tenía un par de cassettes de estos que vendían con música de anime. Pues, tenía el de Sakura Cardcaptor. Y después, como ya más consciente al asunto en realidad del visual... Sí, pues es muy chocante porque igual no se parece a nada, creo, en general. Así como el código musical, de cierta forma, sin agregarle todavía la parte de ver las fotos, lo estético, medio que no se parece a nada, porque como mencionaban esto de casi, o sea, no sé si se puede decir directamente tribus, pero yo creo que siempre era como los japoneses mal mirados. Me acuerdo que está esta idea como de defender, como de justificar. Si un metalero culiado todo raso, como no, weón, si tocas la raja, no sé, alguna vez escuché que Yoshiki era el mejor baterista del mundo, dicho por algún otaku, como que lo habían elegido, una wea así. Pero era también, asumo eso, un poco un momento de más fragilidad con respecto a la autopercepción, y por lo mismo salía eso como que hablamos del gatekeeping, porque igual te formaba, pues, o sea, conocer algo que nadie conoce, igual es su cuento cuando soy cabro. Yo fui, me cuenté harto, fui muy conche su madre con muchos aspectos bien tontos por lo mismo. Éramos jóvenes, fue amigo. Sí, total, no, ahora he hecho mierda, pero en ese momento era algo como saber lo que escuchaba, que yo cuando tuve Soulseek ya acceso, bajar Soulseek en el Ciber y buscar... llegué, no sé, pues Antifeminism, A The Piast, Bisexual, me empecé a cachar que habían sellos, Mireille, como cositas, o Kagero, por ejemplo, como que ya se salían incluso un poco de lo que otros conocían, pues, como decía la Paula Chapita, yo tenía ahí mis chapitas cuenteras, puto, una de X y una que me hice de Seikimatsu, que era una banda de metal. Entonces, de ahí creo que fui pasando eso, también como, no sé si evolución, pero como... Creo que el rebusque era parte de, por lo menos para harta gente. Pues aparte que era impactante y después como que uno abrazaba que las cosas fueran así como, no sé, lo decían los chinos huecos. Sí, los chinos gay, pues no, el clásico, nosotros lo mencionamos, el episodio de moda japonesa, la prueba, el test oficial de la escena musical acá en Chile era poner una foto o video de Mana y decir, ya, ¿es hombre o es mujer? Un clásico. Sí, bueno, como que no te imagináis que hombre. Entonces igual después hay otro asunto que es como el trade, pues, así como ya estaba lo de lo, eso, los rotations en los blogs, live journal, todo eso, pero igual después había gente que cambiaba y que era más busquilla y estaba metida así también medio que se... Yo creo que había harto cuenteo, pero entiendo de dónde venía, porque igual a veces uno como que medio que la luchaba, usaba chauchas para conseguirse algo y se sentía quizás con un derecho que, claro, era una weá que llegaba aquí por goteo, como por casi por casualidad. Y tenían derecho de difusión. Música, algo así, sí, conocí esta música por... Porque habían unos BK en Rancagua que eran medios pesados también, que a mi amigo Taku le mostraban cosas nomás, como que no se las pasaban. Se las mostraban así unos BCDs culeados o lo que fuera. Y me acuerdo que yo me hablaba por Messenger con un loco que es luchador ahora, que es seco, que se llama Guanchulo, que está metido ahí en el wrestling, en el puro Eresu, que ha luchado en Japón, etcétera. Muy, muy brígido el loco, muy seco. Y este man era más buena onda y tenía hartas cosas. Y él como que me pasó ahí para conocer, para aprender más. Y después, nada, pues me compré mi Milla CD cuando pude, ahí en el Euro, que al final después caché que eran taiwaneses, piratas, en ese momento creía que eran obviamente originales. Y puta, después conocí el punk ya entrando más a los 15. Entonces como que medio traicioné a mi amigo Taku y me salí más del coso japonés medio de raíz, también yéndome para otro lado. Igual fue... Nada, pues parte también del momento y todo, pero ahí como que pausé eso, me reencontré después, años después, y ya en una condición distinta, medio hablando con banda, en otro ya contexto, me volví como a escuchar cosas así como entendiendo, decir, música japonesa, ¿cachai? Porque además, como tú siempre has estado metido en el tema del punk, amigo, yo, bueno, tal vez me estoy adelantando mucho, pero como tuviste este paréntesis en donde tal vez lo abandonaste un poco el tema de la música japo, pero yo siempre he pensado, porque nunca te lo he preguntado personalmente, pero yo voy a suponer que cuando conociste, no sé, así a los Blue Heart o a The Stalin y todas esas bandas, haber sido como cuático para ti, ¿o no? Sí, pero eso fue igual como a posteriori. Uh-huh. O sea, antes ya como que estaba esta... O sea, en mi caso, como esto más ecléctico, que escuchar lo que todo, pues Corbuto, La Polla, Dos Minutos, igual de chico. Uh-huh. Y ahí medio mezclado con el periodo más otaku y... Y al final como que sí lo dejé de lado para reencontrarme después, uh-huh. ¿Cachai? Porque también es como otro mundo a conocer, pues. Y aparte igual siempre me ha gustado callejear, entonces uno cacha personas y de ahí como que te... No sé, asumo también que era bien pendejo, entonces está como esta idea fatalista, lo mismo, de decir yo esta weá la voy a escuchar por el resto de mi vida, ¿cachai? Como que puta, menos mal no me podía hacer tatuaje siendo tan cabro, porque si no tendría pura weá. En mi caso lo digo por lo menos. Ah. Sí, a lo que me refería con esto es que, claro, es algo mucho muy posterior. Claro, pero bien, después sí, asumo que nos llega de repente el momento de cachar que las cosas no son tan como... No pasáis ese momento de que estén enemistadas, que es una tontera, sino que ya como lo que te guste nomás, y asumo, por lo menos en mi caso, que fue algo de crecer nomás. Sí, bacán. Pau, ¿para ti cómo fue tu viaje ya después de este momento introductorio en tu vida? Después que empezaste a descubrir, ¿qué te marcó? Uy, pasó esa, como que lo empecé a escuchar, siempre he escuchado música. Mi papá me apoyó mucho en eso, porque él también lo hacía. ¡Qué ventaja! ¿Eh? No todos pueden contar eso. Sí, porque... O sea, el único gran problema era que yo no escuchaba lo que él escuchaba, y siempre estaba como esta conversación de que lo que yo escuchaba, que ahora ya me da lo mismo, pero lo sí, porque ya me di cuenta cómo funciona como persona mi papá, que es muy raro creciendo, que él lo encontraba que era como música de bajo nivel, en esa idea, como que era música menos, ni siquiera porque fuera japo. Era como que como que cuando lo escuchaba se sonreía, ¿no? Y me decía como las weas que escucha. Y era como... Y eso, a ver... Bueno, después entra la U y ahí se volvió aún más importante porque andaba mucho en metro. Y el metro, yo creo que a muchos nos pasa, era una gran defensa contra la vida diaria, poder escuchar música. Y también yo creo que a todos nos pasa, era como salir un día sin el audífono puede ser como un gran tema. Yo no puedo, fin, lo dejo acá en claro. Sí, de hecho cuando el Hayama nos juntamos, siempre como que con el audífono en la mano y se está acordando porque viene de... Y sí, ahí entre medio... Después tuve como una salida de la música de Japón, que nunca dejé escucharla del todo, pero un amigo cercano entró a escuchar como Iggy Pop, empecé a escuchar Vampire Weekend, empecé a escuchar como cosas como entre comillas under. Después me di cuenta que era mucha música de discoteca cola, pero remixeada, no lo sabía en el momento. Y en la U, bueno, fue un momento de conocer muchas cosas, empecé a escuchar mucha música clásica con mi papá, empecé a encontrar como mis favoritos. También en artes es súper natural hablar de músicos o de con qué trabajamos. Y sí, en la U escuché mucha música porque era algo en lo que sí podía trabajar, que no necesitaba mirarlo. Pero creo que escuché mucho estas bandas, me bajaba las discografías completas. Recuerdo que bajé completo la discografía completa de Sen Kung Fu Generation, de Porno Graffiti. Y hubieron varias que nunca las escuché enteras siquiera, porque ahí me di cuenta que en verdad no me gusta tanto esta banda. Me gusta una canción que es como la representativa de. Y bueno, entre medio fui conociendo amigos, de repente preguntaba por música, porque yo soy de las personas que cuando me gusta una canción la escucho en una semana 10 veces al día hasta que me la aprenda, después encuentro otra obsesión. También empezó toda esta fiebre por la música coreana entre medio, que a mí me generaba K-pop. como porque el K-pop, como yo sí entendía las letras, era como, ¿qué onda lo que dicen? ¿Qué les pasa así? Entonces mi viaje de música no fue tan así, tan, ¿cómo ponerlo? Como que un tiempo creo que me presté oído mucho a gustos de amigos para cachar cómo eran. Nunca fui tan buena para escuchar rock, aunque sí, de repente había bandas. Mi papá también tuvo un periodo de metal así heavy. Encontró unas bandas que siempre era como Ava Mortari, una cuestión así, que visualmente la persona parecía un cadáver, era muy cuático, y encontramos un álbum nomás. Y me acuerdo que en ese tiempo todavía me iba al Bío Bío, y mi papá pedía música, y cuando nos veían asiáticos, y nosotros veníamos, nos habíamos escapado de la iglesia al Bío Bío a comprar metal. Y nos pasaron unas cuestiones muy random, porque no creían que mi papá, lo que quería escuchar mi papá. Y mi papá escuchaba Turisa, le gustaba Rhapsody of Fire, escuché mucho Creed entre medio. Y también empecé a escuchar Dream Theater recién en esa época, pero era todo porque iba como compartiendo con otras personas. Después me fui a estudiar a Estados Unidos y ahí dejé de escuchar música, muy extrañamente. Porque se dio que no necesitaba andar con audífonos. Fue súper raro ese cambio en mi vida. Fue Mira. una. Sí, fue súper. Y de hecho ahora ya no salgo con audífonos. Pero también casi no salgo, francamente. Yo Como pensaba que. que estudiando artes tal vez te iban a incentivar más a escuchar música. No, o escuchaba, o sea, escuché, de hecho, en esa época conocí a Coto, a todo esto. Cotito, qué grande. Me la presentaste. Grande Cotito. Tuve algunos playlists que lo escuché, también empecé a escuchar mucho Utaite también, muchos producers de Vocaloid, conocía muchas de. Ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se me olvida el nombre de ahora? No es Ado, porque Ado para mí es una cosa reciente. Pero también eran unos pero muchas cantantes que eran youtaites que después empezaron a ser solistas, como Reol, por ejemplo. Y empecé a entrar mucho por las letras, como. Ni siquiera porque fuera. Porque ya para ese nivel ya yo creo que todos tenemos muy naturalizado el anime como un medio de contar cosas. Entonces ya no era un tema de lo vi porque es anime, sino que lo que contaban eran temas o historias muy complicadas. Y ni siquiera por complejidad de historia, sino que eran temas que eran delicados. Y eso yo a mí me voló la mente. Creo que en un momento escuché a Sinamota, que fue su última canción, que era. Creo que una canción de cumpleaños, que fue la última canción que hizo donde él cantaba a la vez con la Vocaloid. Y yo recuerdo que hasta me compré el álbum por Apple Music, así estaba muy metida. Pues me estoy hablando mucho, perdón, pero. No, no, no, de hecho es súper interesante, sí. De hecho, hay mucha gente que ha escuchado este episodio que tal vez no cacha mucho al respecto y quiere informarse de bandas y recomendaciones, así que bacán, ¿no? Sí, así que de hecho tengo como playlists de YouTube que los voy rehaciendo cada cierto tiempo, pero nunca borro los antiguos. Pero sí, como que yo en general soy esa persona que dice escucho de todo menos. Y creo que en el periodo de Estados Unidos llegué hasta, bueno, llegué hasta apreciar el reggaetón porque se me hacía nostálgico. porque no tenía nada latino, no hablaba español con nadie y no podía hablar español chileno porque nadie, menos me iban a entender los otros latinos. Entonces le agarré hasta cariño hasta el reggaetón viejo, de repente fue súper raro. Sí, el tema de estar arraigado a una tierra y empezar a recordar cosas, clásico. Sí, así que también empecé, el último año he escuchado mucho soundtrack, también empecé a escuchar, creo que siempre como cada 2 meses me pongo a escuchar The Beauty, me pongo a escuchar Satie también, de repente me pongo a escuchar Mahler, Rachmaninoff, como que voy, también escucho ahora mucho, empecé a jugar Nier en ese tiempo, Nier Automata, entonces ahora me escucho Nier Automata, después tuve como un reencuentro con la música coreana porque quería estudiar cosas y me di cuenta que no podía estudiarlas porque no había versión traducida y mi nivel de coreano era paupérrimo. Yo, mi nivel, de hecho, el otro día tuve una conversación con mi papá, era como, yo puedo leer coreano, puedo hacerlo en voz alta, no tengo pico idea qué estoy diciendo, pero puedo hacerlo. Pero puedo hablarlo, lo puedo escuchar y lo puedo entender, pero cuando leo no tengo idea. Sí, es ese como, es mi nivel de coreano. Puedo imaginar que cuando estás en Corea y cuando habla, los coreanos te han reconocido automáticamente que no eres de Corea. Yo tengo, de hecho, ahí me decían que tengo un acento un poco del campo y es porque yo no, creciendo, yo no sabía que mi mamá era del campo. Entonces yo aprendí un acento muy raro con mi abuela y mi abuela habla como, le he contado también en el podcast, tiene un acento, un dialecto muy parecido a los campés, que son como los, ¿cómo se llaman estos gallos con, bueno, como tipo yakuza coreano, como japonés, como que mi abuela habla parecido a eso? Pero yo no lo he cachado porque para mí ese era el coreano normal. Debe ser bacán para echar la puteada. Sí, de hecho, la he visto salir enojada diciéndole, ay, quemar la casa a este culiao, la he visto, bacán. Sí, bueno, obviamente les voy a preguntar a todos después que escuchan actualmente, pero bueno, la pavida igual se lanzó un poco. Pero bueno, al final, después entre medio, después volví a Chile, volví a necesitar audífonos, porque era como aquí sí necesito audífonos. Uh-huh. Y ahora me pagué YouTube Premium. Uh-huh. Y van apareciendo cosas, y extrañamente me pasa que ahora ya no estoy casi viendo Reels y casi no estoy explorando como feeds de internet, porque ahí tengo opiniones que no lo voy a decir acá porque si no nos vamos a ir en una bola, nada que ver, que podemos hablar en otro momento. Uh-huh. Pero he encontrado temazos que me gustan mucho, que están en, de repente aparece un pedacito y después los busco completo para escuchar y es fantástico, me gustan mucho algunos temas y me gusta escucharlos fuera de esa fragmentación que ocurre con las redes sociales. Así que estoy teniendo ahora, estoy, creo que es una de las épocas en que más escucho música. YouTube Premium ha sido muy entretenido porque como que nunca para. Y como se va como esta cuestión de encontrar similares, como que he escuchado, creo que en los últimos años es cuando más he encontrado bandas nuevas, pero son como de ahora. Sí, es como... No, está bien, me acordé hace como 20 años atrás cuando la gente estaba en esa misma parada usando las FM, por ejemplo, como ese tipo de decir. Ah, sí, hoy yo no alcancé a usar las FM. No, era muy muy usado, sobre todo en la escena japonesa, la música de Japón, me refiero, era muy usado, muy usado. Sí. Ay, quiero mencionar un lugar demasiado especial en mi vida que tiene Nuyavis, que lo de tener pato bonito. Oh, yo... Bueno, uff. Sí. Como que me ha acompañado durante más de 10 años Nuyavis, la verdad. O más, tal vez. ¿No? Sí. Sí, yo creo. Y también me encuentro, bueno, y lo del coreano va a terminar, tuve un reencuentro con la música coreana con bandas que no eran de K-pop. Y eso me ayudó mucho hasta mejorar el coreano, porque si hablan en coreano, o el K-pop hablan el 95% es una frase en inglés. ¿Por? Bueno, para mí, Paxa es el más grande artista coreano de toda la historia, así que todo bien. Eso diré. Yo solo diré Epic High, me encanta Epic High y soy muy feliz de haberlos visto en Chile. Sí, vinieron hace poquito. Sí, fue demasiado, fue mágico. Y además para ti fue como tu infancia, igual, un poco eso, vos, Pau. Es que era muy raro porque llegaron unos amigos de mi papá a Corea y le regalaron el disco. Uh-huh. Y era súper extraño para mí como cabra chica ver adultos como bailando así. Porque los álbumes primero de Big High son súper felices. Uh-huh. Ahora se ha puesto como mucho más contemplativo. Eso. Por favor, voy a pasar a la batuta a alguien porque siento que hablé demasiado. No, no, está súper bien. Está súper bien. Yo quería comentar un poco de mi evolución con el tema de la música japonesa. Y vamos a estar así para conversar un poco de eso. También quiero escuchar, obviamente, cómo avanza la cosa con usted. Como ya he mencionado, escuché mucho Ice Japan. Estuve metido en el tema del Visual Key, pero siempre fue como la perspectiva más de la música. A mí el tema visual era obviamente atractivo, por supuesto. Yo veía, me bajaba en Real Media esa entrevista de Malin Miser donde Mara le habla a Gak por el oído y me cagaba la risa con la weá porque decía, puta, que venden la mística estos weones, man. Era como... Me daba mucha risa cuando veía todas esas cosas. Escuché Luna así, bla bla bla, como estaba comentando. Maya Sakamoto fue muy importante para mí. No solamente por Escaflón y todas esas cosas. Me acuerdo que salió el Lucy, que fue su primer álbum solista. Tenía Mame Shiba, que sale en Arjuna, si sé, weón. Pero a mí Arjuna vi 5 episodios y me aburrí, weón. Sorry, Kawamori. Pero Mame Shiba era... Probablemente fue uno de EP3 más escuchados del año 2000 para mí en mi vida. Rayé mucho la papa con todo eso. También quería comentar que algo que fue bien importante para mí fue una etapa muy particular, porque fue cuando yo comento esto, hay gente que saca esa conclusión que dice, ah, entonces te gusta todo ese mundillo, y es como, no, de hecho me carga, pero tuve un paréntesis entre el 99 hasta como el 2005 con Morning Musume y el tema de la Idol. Así que esta parte de esto la encuentro siempre muy interesante, no solo por las idols, sino como una cuestión sociocultural que tuviste con eso. Sí, es que era muy cuático porque lo miraba, bueno, yo la primera canción que escuché de Moni Musume fue Koino Dansite, si mal no recuerdo. Y yo vi el video, de hecho, no me acuerdo en qué contexto, y fue como que esta weá, de hecho, debo decir que cuando uno entra por primera vez como occidental al mundo de la idol, siempre hay, aunque lo nieguen, siempre hay un poquito de cringe entre medio, weón, la primera vez, weón, es como, ¿qué weá estoy viendo, weón? Y fue una cosa que me pegó al hecho de que puede ser una weá súper inocentona, sobre todo después de haber visto Perfect Blue, weón, que lo hablamos en ese episodio, pero tenía esta imagen... que era un grupo de chicas que sí participaban en un proyecto que era completamente, ahora que le encanta usar a los gringos este término, industry plant, weón, y que estaba completamente formado por un productor, que no era cualquier productor, estaba su cometido, y la weá de Hello Project, pero me atraía mucho porque primero la música me gustaba, porque estaba entretenido, y segundo porque sentía de manera legítima que las caras realmente lo estaban pasando bien haciéndolo, lo cual alguien va a decir que inocentón Hayama, weón. No sé, weón. Yo a lo que voy con eso, inocentón total. Pero en ese momento para mí era como que sentía esa sensación como de esta inocentada de cara chica, weón. Que yo teniendo 15, 16 años me parecía como curioso al principio. Escuché mucho el Ikimashou, que es el cuarto disco de Amoni Musume. Ese es mi disco favorito hasta el día de hoy de ella. Lo pasé muy bien escuchando ese álbum. Conocí al grupo de chicas que le gustaba acá, a Nai Musume, que yo no sé si Cass las conoció alguna vez, que era como todo este grupo acá metido en el Idol, que eran casi todas mujeres. De hecho, yo conocí el Idol por hombre. Bueno. También puede ser, pues, sí, yo bueno, sí, es que había muchos, pero yo fui a muchos eventos donde tenían este grupo de personas que les gustaba mucho, que eran chicas que se aprendían las coreografías y tenían los VHS. Cuando empezó el Anime Expo, de hecho, ese grupo tuvo un stand. El Anime Expo, sí. Mostraban videos de las bandas de idol que tenían. La mayoría eran de Morning Musume o de proyectos de Sunku. Y lo pasé bien, pero ya después de un momento empezó como a aburrirme un poco, un salto medio generacional ahí, y lo abandoné. De hecho, yo quiero decir que a mí no me vino a pegar un artista que estuviera involucrado en ese contexto generacional de concepto idol. Yo creo que hasta cotito, weón, como 15 años después, tal vez, o más, weón, porque... Bueno, yo lo quiero dejar en... O sea, esto lo comento nomás porque es mi gusto, no nada personal con la gente que le gusta esta weá, pero a mí jamás pude entrar a la calle 48, weón. Nunca, jamás. Era como, weón, que... No, weón. Lo intenté y era como... Me sentía como un viejo pelado de 40 años fumándome un cigarro viendo acá a las chicas menores de edad, weón. Era como, no, esta weá ya me supera, weón. Fue justamente público. Sí, por supuesto, ¿no? Y de hecho es chistoso desde la perspectiva incluso punky, porque hay unos locos metidos en Japón, por sobre todo en el mundo idol, que ellos lo consideran casi como escaparse de esta vida salaryman de mierda, como algo como saliendo de la sociedad, weón, aunque los rechacen a ellos, weón, tiene como esa weá. Entonces hay gente que lo defiende al máximo y que cuenta que es válido. Tengo muchas amigas, particularmente hasta el día de hoy, metidas en el mundo de Idol. Le mando un saludo a la Javiera, que es la persona más hardcore que conozco de Idol acá en Chile, ever. Ha ido a Japón, ha visto a todas sus cabras, weón. Ha ido a esos eventos de dar manitos, weón. Ha hecho todas esas cosas. Pero sí, también estaba del otro lado, de que era como esta industria culiá que se aprovecha de, sobre todo el grupo femenino, muy a pesar que, puta, la weá, los Johnny, ¿para qué decir? Po, el caballero ese que los manejaba, oh shit, weón. Así que tampoco se salvaba a nadie esa weá. Pero bueno, quería comentar que estuve un poco metido en eso. Me acuerdo haber intentado entrar un poco ya al mundo más mainstream de la música japonesa que daban en la radio y me aburrió un poco. Yo me acuerdo que en la primera mitad de los 2000 conocí a Mr. Children, a Mapupo Chicken, a Ah, Soulpero no te All Star. gustan, No me me parece gustan. bien, lo encuentro terrible. A mí Odio Mr. me aburren, weón. Sorry, lo Children. siento. ¿Qué? Son ¿Qué? una banda de rock Ah, japonesa. ya. Fueron muy, muy, muy populares. Muy populares, muy populares. Ya. Sí. Y nunca pude, nunca. Son muy, muy, muy fome. No, nunca Me da pude. risa porque la descripción que ustedes me dan es como es una banda japonesa. No, no merece más descripción que eso. Solo dan Es que pensar mejor eso. escúchalo, No sé, yo lo intenté, yo nunca entré. Y ojo, que acá en Chile había gente que rayaba la papa con estas bandas también. No está a los niveles del Arc en Ciel y todas esas weas, no, pero había un grupo acá en Chile no menor que le gustaban todas estas weas, pero yo nunca pude entrar, nunca, era como que fome esta wea. Lo siento, weón. Pero Sí, tuve había alguien de Iquique, que creo que era de Iquique, que tenía un fansub de que traducía muchos videos de Mr. el Children. Suzuki. Sí, él. Era de Iquique, era del norte, no me Me saludo acuerdo. a Suzuki, rayaba la pago en Mr. Chile y era como amigo. No, gracias, weón. Y no digo mala onda, estoy diciendo que ay, la weá mala, no. Cada uno con su gusto, pero yo lo intenté y fue como, ya, bueno, en fin. Incluso me llamó más la atención como lo mainstream de Boys, man, así como que prefería escuchar a Arashi que esa weá, weón. No sé, weón. Como que. Fue. Tal vez me estoy yendo un poco del tema, pero me acabo de acordar de que hace años atrás, y aún existe el canal, hay una chica fanática de Susumu Hirasawa que es chilena. No Es que creo. es tan bueno Traduce Susumu canciones Bueno, y... Pero compró... Susumu Hirasawa Tan bueno. fue súper cuático para mí por Berserk. Para mí fue particularmente ese conocer sus discos, weón, fue revelación. Porque, weón, es un artista que de verdad no tiene simil, es un weón demasiado No. único, weón. Bueno, y sus performances en vivo Y como canta, es tan no, particular, weón. es casi como un ritual, es casi clerical, como un templo, no sé. No, yo me acuerdo que jugaba el Sword of the Berserk de Dreamcast, weón, y ponía Tori, ay, vos, a todo chancho acá en la casa, weón. El weón me encantaba, es tan único ese weón, que de verdad no tiene una persona que sea como parecía, weón. Es un. Bueno, igual si entran a su cuenta de ex Twitter, pueden ver de que es un acérrimo creador de memes de sí mismo. Se lo toma con ¿Qué? humor. Está bien, weón. Ah. Yo pensé que era una manera amable de decirlo, pero es verdad, entonces. Sí, pero bueno, ese fue como ese momento en donde me abrí más a lo mainstream, conocí un montón de música. Por ejemplo, tenía, sobre todo, particularmente amigas que le gustaba mucho a Yumi Hamasaki, Utah Hikaru, Bonnie Pink, por ejemplo, también rayaba mucha papa con ella. Bueno, también, por cierto, que este es un grupo que incluso se escapa del tema del anime y es muy curioso. Conocí una generación más joven que la mía que entró a la música japonesa por Puffy, weón. Puffy. ¿Puffy Sí, por Puffy Amiyumi, por supuesto que sí. Hoy, pero les fue. ¿También te acuerdas de que estaba las Kokeshi, weón? Sí, bueno, es que Sí. aquí ya hablamos como de lo que pasó en Chile, así al máximo, weón. Sí. ¿Tú, Carlos, los conociste alguna vez en persona, las cabras, weón? ¿Yo? No, acá. Ah, A una, pero. O oh, no, no. No, es. No, no. Es que no me acuerdo. La verdad es que. Si es que creo que una vez conocí a una, pero en una tocata, nada que ver. Así como que ya la banda no existía. Era. No me acuerdo cómo se llamaba ella, pero estaba en un concierto de Dorso. Sí. Y mi amigo Furán, que mencioné antes, él parece que era compañero de una, creo, en la U, algo así. Estaba ahí vacilando Big Monster Aventura, de repente, ¡ey, cántate la de Popotán! Claro. Sí. Pero más, así como muy, no en persona, no nada. Así. Yo debo decirte que eso igual pertenece a una generación más joven que la mía, pero es efectivo de que hay gente que conoció la música japonesa de banda, y de incluso de anime, el anison con las Kokichi. Es cierto, es real. Incluso hay una generación aún más joven que la mía que te va a decir que conoció la música japonesa con el diario de Eva, güey. Sí. Oh, qué mala forma, qué peor forma. Bueno, hay mucha gente que te va a decir eso. Entonces, bueno, cada uno con su volada y con su edad, tampoco los vaya a culpar, pues si tenían 8 o 10 años, who knows. Entonces, eran parte como de las introducciones de, bueno, en Invasión, cuando el Club de los Tigritos saltó a Invasión, también hablaron de repente música japonesa, etcétera, etcétera. Pero para mí fue como escuchar un poco como lo que pasaba en el mainstream. Y fue interesante y todo, pero igual siempre estuvo como un poco metido en el tema del metal, no lo voy a negar. Y del tema de las cantantes femeninas, que siempre las voces me atraían mucho. Pero hubo un momento para mí que fue súper importante, que lo mencionó la Pau, que para mí fue como cuático, porque en los 90 a mí me gustaba mucho el hip hop. Bueno, yo soy de una generación que rayó la baba con un tiro de gracia, ¿no? Acá en Chile, con lo que pasó con el hip hop en los 90, con De Kirusa, con todas esas bandas. Con la voz latina, me gustaba todo así como curioso. Pero particularmente Tiro de Gracia me encantaba. Y también empecé a conocer lo que pasó en Estados Unidos. Obviamente me gustaba Nas, weón. Contaba la raja Nas cuando tenía como 15, 16 años, bla, bla, bla. Pero después llegó como la era bling bling del hip hop norteamericano y me perdieron completamente, weón. Yo obviamente no seguía todo lo que pasaba en el mundo under del hip hop todavía, era muy joven. Pero me perdieron brígidamente. Y cuando salió Samurai Champloo y salió New Yabe, weón, para mí fue... Fue recuperar la fe perdida, weón. Que en paz descanse en Uyabe, porque para mí fue la persona que me recuperó la fe en el hip hop. Y ahora actualmente uno de los géneros que más sigo escuchando actualmente. De hecho, gracias a Uyabe que conocí como este hip hop instrumental, todo relajado, toda esta cuestión que fue ídolo en ese tema. Fue gracias a Uyabe que ahí como en el 2003-2004 dije... Oye, ¿qué está pasando con esto que me estoy perdiendo? Y empezando a investigar en internet, conocí a Girila y a MF Doom, weón, y a toda esta gente. Y dije, weón, el hip hop en realidad sí está más vivo que nunca, solamente yo no lo sabía, weón. Pero Nuyabe tuvo una influencia demasiado gigante en él. Yo tengo varios discos de Nuyabe acá en la casa. Yo, bueno, estuve ahí presente cuando me supe la noticia de que weón falleció en accidente automovilístico, weón. Fue pa'l hoyo, yo quedé pa'l pico, el weón me había cambiado un poco la vida, así que grande en Uyabe eso. Yo sé que a ti te gusta harto, Pablo. Que también a mí llegó, también para mí fue la entrada al hip hop y también es la razón por la que escucho muchas bandas que son mis favoritas ahora. También lo conocí con un amigo, bueno, lo conocí con Samurai Champloo, fue un OST que escuché mucho. Yes, igual. Y también me habló a otros, como Shin, como otro, como Fat John, habían varias voces. Fat John, qué grande, weón. Clambón, también Clambón es una de mis bandas favoritas también en este instante. Entonces, cuando supe que ya se fuera, como... Fue muy raro, hablamos con un amigo, con Max, de hecho, que los dos lo escuchamos en diferentes épocas, pero mientras estudiamos y hacemos trabajos de la U a las 3, 4 de la mañana, y era como lo que era mejor que el silencio. Entonces fue súper triste, siempre lo lamento, era como quizás que habría hecho ahora. Sí, bueno, de hecho, Nuyabe falleció sin saber que de alguna manera u otra, si bien no es como el único... uno de esas personas artistas extremadamente fuertes de lo que posteriormente internet rayaría la papa con el lo-fi para estudiar con la cara chica y leyendo el libro, weón, y poner sí. El canal de YouTube, weón, adelantado a su época acá y todo ese. Sí, es que algo que creo que me pasa mucho con la música japonesa que no ocurre con otras como industrias tanto. Perdón si se... es que, o por ejemplo como Kiari, que también yo me fui a la chucha. Yo también estuve rayado con Kiari. Sí, debo decir que Kiari también es lo cercano a idol que estoy metido. Sí, es verdad. Sí, pero lo que aprendí con Kiari, con las perfumes, pero no estuve full, llegué muy tarde a las perfumes, es una cuestión casual, porque las disfruto mucho todavía. Es que son bandas que agarran su identidad y la mantienen, como que de verdad siento que es una industria que cuando logras ese nivel... te deja ser quien eres nomás, no siento que la gran mayoría de estos cantantes yo no veo que se arrastren a otra cosa, que es lo que me pasaba con Wednesday Campanella, que es una cosa que es su cuestión nomás, Y después caché que la vocalista se fue de Wednesday y empezó a aprender como cantos tradicionales en Hokkaido y cosas así. Era como, bueno, es bacán, como que es de verdad algo que sí puedo admirar con el, por un tiempo largo durante la vida, para ver qué hace el artista, a qué llega después. Entonces, no es como no es una moda, creo, cuando uno se agarra bien con un cantante, particularmente con los cantantes japoneses. Sí, yo Perfume, yo a mí me gustó mucho al principio. Al principio, los primeros discos, rayé harto la paz, me gustaba. Me acuerdo que el tema que escuché harto de Perfume era Spending all my Time. Escuché caleta ese tema así acá en la casa. Pero son como los primeros cuatro discos, ya para adelante ya como que me perdieron un poquito. Yo lo último no estoy muy al tanto, pero creo que escuché hasta... Ay, el Level... Ah, no me puedo acordar del nombre. Pero yo de ese tour logré ir a un concierto cuando estaba en Estados Unidos. Y soy... Me cambió un poco la vida ese concierto. Yo cuando estuve en Japón la primera vez, estaban en vivo, tocando en vivo, pero la entrada era impagable, bueno, era como 150 lucas. Y dije, no, ya, pescado. Pero viste a Coto. Sí, pues. Cotito, pero Cotito sí. Es que Cotito. Cotito era accesible. Cotito era accesible. ¿Cachaste que Coto subió algo hace no mucho? Da, digamos, de que tiene como una suerte de revival de su carrera. Es que a mí me dio rabia, para la gente que no sabe, Coto es un artista idol que encuentro la raja, más que nada también por el productor que tiene, que da toda zorra. Pero ella además baila increíble, es como... Y mide menos de 1,50. Sí. ¿No? Es que siempre le ponen con el extremadamente chiquitita, pero es una bomba de ánimo. Ojalá y tuviera el 1% de energía de esa cabra para vivir, weón. Eres como para el forro. Y a mí me dio rabia porque... Cuando se retiró de la música, básicamente esa típica excusa que es súper japonesa, que me carga, que dijo, no, es que estoy muy vieja para esta weá. Y es como, amiga, weón, tenéis 20 y tantos años que estáis hablando, weón. Pero bueno, él volvió. Ahora está de nuevo haciendo cosas, así que bacán. Ah, ella revivió un poco mi cariño por ese tipo de idol. Así que, sí, fue muy, muy bacán. No quiero, bueno, me he gastado demasiado tiempo conmigo, hay tanto que hablar, no sé si alguien quiera comentar algo más de, por ejemplo, de la época de los 2000, por ejemplo, a ti casa así de los 2000 que hay rayado mucho en esa época. Como lo comenté, en ese tiempo yo los 2000 estaba con todas las bandas super mainstream igual, así como que lo dicho así, Kagero, Dylan Grey, Deadman, Luna, sí, Larkansiel. Y son bandas que hasta el día de hoy escucho. Si bien, por ejemplo, a mí no me gusta el último trabajo de Arcángel, hace mucho tiempo dejé de escuchar el último disco. A lo antiguo, entre el Doom y el Smile, lo escucho mucho. Es muy cuático que el Smile haya sido el punto de quiebre para la mayoría de la gente que conozco con la banda. Yo quiero decir algo, que cuando salió Smile, mi papá me consiguió los CDs, se lo encontré en un tracker coreano. Y... yo se lo vendí, o creo que se lo pasé a una tienda acá en San Bernardo, entonces una de las copias que daba vuelta de Smile la armé yo con mi papá. A mí me gusta mucho Smile, de hecho, pero es porque yo lo esperaba mucho ese álbum. Pero yo creo que es una brecha generacional, no más. Sí, nosotros. Es real. ¿Qué más, Cas? Ahí mencionaste también dentro de la... Estaba Judas Mary también, que es grande, escuchaba harto. Malin Miser, lo comentábamos también. Y estaba Schwarzstein, Baroque, otra banda que me gustaba mucho. Y que todas esas bandas que me gustaban ya no existen. Pues, sí, como que todas se desintegraron. Sí, esas como las bandas que escuchaba en la época. Lo otro ya sería redundante. Sí, está bien. ¿Lo ve? Es que lo que pasa es que hablar de los 2000, yo a los 2000 tenía 10 años. Plastic Tree fue cuando tenía... No, de la década, seis. De la década me refiero. Calmado, es que voy subiendo, porque son como partes importantes de mi desarrollo, ¿ya? Estamos ahí en el colegio, ahora pasamos a universidad, ¿ya? Universidad. Entonces ya en la universidad, ¿qué escuchaba? Pucha, ahí me quise dar de interesante, ya escuchando cosas distintas. Entonces, ¿qué escuchaba? Escuchaba Melt Banana. Ah, escuchaba metal. Escuchaba Boredoms. Melt Banana no es metal, es noise. Es noise, ya, dejémoslo en eso, sí. Bueno, ahí, de hecho, noise, muy importante. Empecé a escuchar mucho noise, porque qué mejor un estudiante de humanidad escuchando noise. Sí, obvio. Típico. Como que escuchar esas cosas también me gustaba mucho. Ya en esa época escuchaba mucho Jun Togawa. La primera vez que escuché Jun Togawa, escuché Suki Suki Daisuki gracias a una recomendación de alguien en un canal de Soulsect. Y lo odié, nunca me ha gustado Suki Suki Daisuki. Saludos. Sí, así que Suki ahí escuché otras canciones, a Yapus, o Yapuzu, como Yapus. también le dicen, y como toda esa Guernica. clase de cosas también. Morita Doji también la escuché Ay, mucho. Morita, oye, que en paz descanse, Morita, oye. Cuando salió la noticia que había fallecido, me dio tanta pena porque pasó como un poco sin pena ni gloria la noticia. Dije, ¿what? ¿Pero cómo nadie está hablando de esto? Y me encantaba. Sí, ahí muy icónica su cabello y sus lentes oscuros. Y otra cosa que también, bueno, todas estas cosas las sigo escuchando en verdad, como no es como cosas que las haya dejado en el olvido. Y otra banda que también escuché mucho en esa época y que no es noise es Tama. Tama me Ah, gusta mucho. bacán. Tama ya es como folk, de hecho me recuerda mucho como a... Siempre lo he escuchado y siempre me recuerdan como a Kitaro, a Gege, no Kitaro, sí, Llegué a señor, no el quitar, sí. Kitaro Sí, a ti te gusta el folk. Yo me acuerdo que cuando te conocí, recuerdo una de las primeras cosas que hablamos que te gustaba Eddie Marcon y toda esa bola. Ni... Sí. Me gustan todas esas cosas. Me gustan hartas cosas. Me Sí, gusta la música. pues estaba acá, amiga. La música. Me gusta el arte. ¿Sabéis qué otra cosa recuerdo que? Bueno, yo rayé mucho la papa con ellos. ¿Sabéis qué otra cosa recuerdo cuando nos conocimos que nos gustaba a los dos? En esa época, un poquito antes que te conociera a ti, había rayado mucho la papa por un largo tiempo con Polysikes. Ah, sí, lo fui a ver en Japón, la única Vamos. cosa que fui a ver a Japón. Aguante, grande Polysikes, weón. Es que yo era tan fanático de Divo y encontrarme con esa weá, weón, fue como bomba atómica en mi cerebro, weón. Muy entretenidos. Sí, me acuerdo que te conocí también con eso. Tú, Jan, así como en tu evolución, ya cuando estás estudiando ya y todo eso, ¿qué cosas te llamaron la atención de la época de la música japonesa? Yo creo que después ya reencontrándome, quiero partir diciendo que Suki Suki Daisuki, gran tema. A mí me gusta No me también. Yo gusta. decía que Jun Togawa la conocí, no con ese tema, la conocí con ese cover de Pachabel que canta Panky así. Ese tampoco me Ah, ya. Ay, Ah, me ese es encanta súper ese tema, hater. weón. Tamajime-sama, todo el día. Tamajime-sama, claro, es que es uno de los discos más aclamados de la historia de Japón en los 80, básicamente. Así que no, no me sorprende para nada. Es tremendo disco, de hecho. ¿Qué más, Jan, perdón? Separándolo, sí, separándolo como lo hacía lo de Chan, creo que lo primero que empecé a escuchar japonés después era como los símiles de las cosas que medio que me gustan. Por ejemplo, la movida Skacore japonesa me gustaba harto, Kemuri, que igual habían como fans mexicanos de toda esa onda, no sé muy bien por qué. Pero hay un grupo que se llama Potshot también, que son como de la movida del hardcore melódico fines de los 90, 2000eros, y tenían llegada, pero a gente que no tenía que ver con los japoneses. Entonces también como que en otro mundo sí se escuchaba esa onda. Y después ya todo en medio de lo que escuchaba cuando ya to estaba tocando. Y como las bandas que nos influenciaban y que sí habían hartas japonesas, pero ya eso es ultra nicho. Así como de hardcore en realidad. Y eso Chivo. en realidad mi vuelta ya más consciente, pero es un poquito más de tú a tú. Porque igual eran las bandas con las que nos escribíamos. Entonces ya no tenía mucho esta cosa de ser tan, para mí, desconocido o alejado. Y justamente hay como una horizontalidad, una cosa como bien internacionalista que tiene ese underground, justamente, pues el del punk y más el del hardcore, de repente como de comunicarse, ¿cachai? De que se mata esta figura como del rockstar o de la persona inalcanzable. Sí, porque bueno, tú. Ah, Tírate dale. unos nombres, por favor. Ah, nombre. Bueno, las que nos inspiraron, pues, Crucial Section, Lie, SOV, SOV, Sly Eso vivo, weón. Slappers, Auschwitz, es como ahí como el disco de Dorian Gray, la banda se llama igual. Y ahí hay unos alcances súper locos y que están en inglés cero documentados. Por ejemplo, en el mismo onda de lo que voy a mencionar, en el tema creo que el, no me acuerdo cuál es, del Blue Blood de Japan, los coros de un tema lo hace como toda la escena del hardcore japonés, pues que era donde igual tenían orígenes de una otra manera Expo, que al final, claro, después son más glamera, pero parten en el speed metal, pues. Sí, pues. Así con todos los grupos, como Hardcreus, con, no sé, todos los que salen en los compilatorios de Ecstasy Record antiguos, que son bandas de speed metal justamente, pues, de esa escena. Y hay un, y hay una wea muy muy loca, es que en un tema de Irene Grey, no me acuerdo cuál, justamente de del disco del Gaza, del Gauze, hay unos invitados que son figuras del hardcore de Hiroshima, puta, ya es la wea tirada de las mechas de underground. Hay uno de una banda que se llama Chicken Bowels, y Googleplex. Y por algún motivo ahí yo asumo que Kido me dio que el link, nunca estuve muy seguro, pero están en los créditos. Y es loco porque igual ese disco ya, si no la estoy cagando, es como de la época medianamente más mainstream o de una disquera, no sé, ¿qué disquera es la que sacó ese? El Gauss. Pero como que uno va sacándole también el rollo de que bien hay unos como conexiones, paralelismos, ¿cachai? Y bandas que son influyentes, pero allá nomás, esa misma que te mencionaba, S.O.E., o Gizem, de Stalin también más antiguo, más al uso, punk rockero, los mismos Blue Hearts, o los Mods, todos estos grupos como más rock and rolleros, tienen mucho que ver, pero son influyentes allá. Acá creo que nunca vamos a lograr muy bien entender cómo el peso que tienen. Claro, pero, tienen que ver cómo vivió allá. Claro, las bandas son esas, las que ya escuchaba medio que eran bandas que estaban sucediendo también, pues eso pasa. Ya no era como mirar al pasado súper retro, sino que eran grupos como que estaban tocando y con los que uno podía escribirse. Si tenía un fanzine, le podía escribir para entrevistarlo. Yo lo hice así, conocí a cierta gente que después conocí en persona incluso. Sí, bacán. Bueno, yo no estoy definitivamente tan metido como tú en el tema del hardcore y todo eso de Japón, lo cual yo encuentro la raja, siempre he encontrado muy bacán, por eso comenté que aprendí mucho con tu canal y con las cosas que has comentado tú, que fue muy la raja, pero quiero mencionar que Stalin y todas estas bandas como legendarias del punk, las conocí por una anécdota muy clásica, de seguro que la gente que cacha un poco de la onda ya muy muy underground de Japón, o de la música más alternativa, ya más antigua, de conocer esta historia, pero para mí un momento que se me abrió la mente, decir qué conche su madre pasa en Japón, tengo que saber más al respecto, y conocí como 1000 bandas en un año, debe haber sido como el 2006-2007 aproximadamente, cuando leí esa legendaria historia de este loco, de esta banda que no puedo pronunciarla bien, esa de nombre francés, Le Rayinet Desnudé, esos locos que el bajista había raptado un avión para irse a Corea del Norte. ¿Conocen esa historia famosa, supongo? Esa es legendaria, güey. No. Sí, legendaria. Sí. El bajista justamente de los Rallies de Nube. Sí, cuando leí esa historia, es que eran unos compadres que estaban muy metidos en el tema de la izquierda japonesa, Pau, y este compadre raptó un avión para irse a Corea del Norte, una historia muy, muy, muy, muy cuática. Y ahí cuando leí eso dije, oye, quiero cachar como de toda esta cuestión realmente como más por debajo de Japón mismo. Y ahí conocía 1000 bandas, güey. Mil bandas. Bueno, de hecho, en ese mismo momento entré más a Junto Gawa. Bueno, escuché el Tamahime Sama, que es como un disco súper clásico, ya como legendario de la música japonesa, que de hecho ni siquiera es tan difícil de encontrar. Si vaya a una disquera normal, común y corriente en Japón, lo encontráis porque así de grande. Y también, bueno, a mí actualmente el disco que me gusta más de ella es el Kyokuto Yan Shoka, ese el de la Junto Gawa Unit, ese es mi disco favorito actualmente de Junto Gawa. Pero fue como conocer todas estas cosas, también conocí el cine más B japonés. Fue como muy abrirme un mundillo cuando leí ese artículo, weón. En particular respecto a esa anécdota, se hizo muy popular, no sé si él fue el origen, pero bueno, él escribió sobre eso, que fue Julian Cope, con el su libro, el Jap Rock Sampler. No sé si actualmente está en línea, porque estaba el catálogo y creo que estaba como el libro más o menos completo, y ahí conocí hartas cosas como ya, pero de la psicodelia japonesa. 60-70. Sí. El libro está traducido al español. Sí, también fue conocer todo el mundo de la izquierda japonesa en ese momento. Eso fue uno de los primeros momentos que me puse a leer harto al respecto y fue como bien cuático para mí. Sobre todo en el contexto de ese, que yo todavía me compraba mucho este cuento de que Japón era como un país ultrafacho y nada más que ultrafacho. Entonces, leer ese tipo de cosas fue particular para mí. Pero bueno, además de eso, también quiero dejar en claro que tuve muchas cosas super mainstream de la época, disfruté caleta. Y también tuvieron que ver un poco el anime. Bueno, en la mitad de los 2000 me encantaba Roundtable con Nino, bueno, me encantaba el disco de Nino, lo escuché un millón de veces. Me gustaba Sambo Master también, por cierto. Siempre le tuve mucho cariño a Sambo Master. Me gustaba Das el Vision también, me acuerdo. Ahí como mis recuerdos, ya como de mis principios de los 20, bueno, lo pasé muy, muy bien. Y ¿sabes qué? Yo quería preguntarte algo a ti particular, Cass, weón. Yo obviamente ya el Visual Kill, bueno, cuando Chile empezó como a empaparse con el tema Visual Kill, ya como que Japón iba en decaída, ¿tú cachai? Pues, weón, como que y como que nosotros nos demoraba un poco conocer ese tipo de cosas, pero en la primera mitad de los 2000 estaba como demasiado metido toda esta cosa y era muy entretenido. Yo lo disfruté, lo pasé bien. No era mi género musical favorito, ni mucho menos, pero era bacán. Lo corté la raja. Fue un poco muy cuático ver la vuelta popera que tuvo Gak cuando salió de Malin Mises. Dije, wow, ¿qué está pasando, weón? Con el clásico Vanilla, weón. ¿Tú cachai, po? Clásico de discoteca, anime, acá en Chilito, weón. Y era como bacán, como todo el tema de los visual, para mí era respeto y lo encontraba bacán. Pero quería hacerte este comentario, Cas, porque como tú lo viviste, ¿sabes cuándo fue el momento donde dije, creo que estoy demasiado viejo para esta weá? Cuando quedó la cagada acá en Chile con Ann Café, weón. Ah, todas las bousitas. Weón, creo que ese momento fue que dije, creo que ya no calzo acá, weón. No, yo estaba también ahí ya. Muy bien. El ligado de todo ese movimiento y de Ochare. Sí, Ochare, sí. Igual. Hay que marcar la diferencia. Sí, igual. Bueno, son subramas de esta cultura, pero yo no escuchaba esas bandas y vendí discos, sí, pues eso fue en los últimos años que estuve en el Ebro, de haber sido como, no sé, ¿para qué año vino Ann Café Chile? No recuerdo. Pero, claro, vendía unos discos y era, sí, era otra onda, no era lo que yo escuchaba y tampoco estuve muy involucrado, pero sé que quedó la embarrada ahí con en el concierto de los tipos. Vino el vocalista hace no mucho, creo. O estoy súper confundida, pero vino el año pasado. Sí. Que yo estaba vino muy mismo. Confundida. Sí. Comprendo los sueños. Sí, está bien, güey. Bueno. Sí. No, pero yo a veces, sí, bueno. Yo vi los videos, la música y era como, no, esto no es para mí. Yo creo que fue como el como la última. Con el último intento de revivir un poco la escena. Eso fue como ya a fines de los 2000 del... Sí, o sea, claro, de hecho sí, pero cuando tuve la oportunidad, cuando fui a Japón en el 2017, todavía habían póster de bandas indie así en la entrada del metro, ¿cachai? O sea, bandas visual indie, ¿cachai? Como que estaban promocionándose y todo, y tuve la suerte de visitar estas tiendas como Closet Child y un par más que vendían no solamente música, sino que también ropa, así como una segunda mano de para los visuales, para las bandas y todo. Y en pandemia terminó de morir toda esa parte. Entonces ya ahí cerraron todas las tiendas. Igual era una forma más barata. Igual lo bacán de esas tiendas también es que vendían muchos artículos que vendían, que regalaban en los conciertos. Entonces eran muchos ítems de colección. Ya, tenemos una experiencia moderadamente similar, entonces quería escuchar. Sí. ¿Tú te interesabas movía, Loe? De los Beasts. O más, no más Ochare, todo ese tipo de esa época de Ann Café. Nunca me gustó. Ah, la hater, nunca me gustó. Ya. Está bien. Me gustaba Mook. Porque eran más oscuros. Bien. Y los fui a ver cuando vinieron. Y como ya respecto más a los Visual Kill, con esta amiga que tenía el Fotolog de Hive, me acuerdo que como la primera cosa, evento que fuimos fue a la proyección del Last Live de X Japan. Oh, qué clásico. A lo cual ella me invitó y ella nunca llegó, fui sola. ¿Eh? Fui sola y nadie me dijo cuál era el dress code del lugar. Yo era la única persona con polera de color, estaban todos de negro. Y después, como que eventualmente iba a la... a las cosas que hacía Noix en el Teatro Novedades. Y como eso, yo creo que como el culmine de toda mi ida ahí fue el concierto de Musk, que también fue en el Teatro Novedades. Ese fue tu aporte en ese momento, pues. Ningún aporte, solo fui espectadora. Muy bien. No, está, oye, no, pero todavía sigue siendo súper nicho, así que... Ahora tiene como un revival, sí. Sí, igual. Sí, lo cachao. Sí. Están trayendo, se está vendiendo mucho disco de bandas japo. De hecho, ya los de Malin Miser son súper difíciles, medio caros, para lo que costaban antes. Son súper cotizados. Son cotizadísimos, los VHS igual, ahí hay como... A mí me sorprende porque igual todos los que están... o gran parte de lo que yo he visto son generaciones más jóvenes que le han llamado mucho la atención y como que se está repitiendo el siglo. Sí, sí, es verdad. También me ha parecido, esto es una conclusión que he sacado por los comentarios que he leído en internet, la verdad, pero también me he encontrado con una generación de personas que, para mí, Ancafé es algo que yo le llamo diario de Eva Core, así al máximo. Y desde esa perspectiva había gente que lo vacilaba, no meme, teniendo 7, 8 años, weón, porque como era tele pública y mucha gente miraba esta weá, y sorry que se lo diga para la gente que se lo deleitó con el tema, pero para mucha gente acá en Chile la weá era un circo. La gente lo miraba por el morbo y todo lo que pasaba acá con la escena, bla, bla, bla, que explotó. También estoy mencionando que fue ese momento donde acá en Chile explotó este concepto de los famosos Pokémones también, que lo unieron al tema del anime, weón, y como que también hay un corte generacional demasiado grande para mí. Pero he visto mucha gente que lo vivió muy chico, muy, muy chico. Después lo renegó y ya pasaron esa etapa de inseguridad. Empezaron a decir, no, si en realidad era bacán, ya no lo están reviviendo. Bueno. A mí me gusta los que ahora son niños y que dicen como, ¡ay, mi mamá era Lolita! Mi mamá era Ushare. Mi mamá era Decora. Sí, pasa, sí, ya llegamos a ser. Vamos, claro, sí que... Mi papá era visual. Pues esa es como la nueva teleserie del Mega. Mi papá era visual, güey. Sí, sí. Se puede pasar. No. Pero sí, fueron un montón de cosas que estuvieron en la escena. Y lo pasé re bien igual, güey. Bueno, la otra banda que también pegó harto en Chile por Death Note era Maximum Torment, pues, también. Muy popular. Sí. ¿Qué cosas han contado de ese concierto? Sí, locura. Que al principio a mí fue un poco chocante la banda, weón. No me gustaba tanto, fue con el tiempo que le agarré cariño, weón. Es que creo que los temas que salían en Death Note no eran los que más me gustaban cuando escuché el... ¿Cómo se llama ese disco? Tiene ese nombre medio complicado, el Wikia Ketsu. Que es el disco que más famoso de Maximum Torment por lejos. Y sí, después con el tiempo dije, no, en realidad son bacanes. Son originales los cabros, tenían como esta mezcla... Incluso había gente que los comparaba con System of a Down y era como que chucha, pero... La banda igual era como un mashup de estereotipos de otras bandas, claro, occidentales. Entonces estaba este vocalista que tenía rasta, andaba con poleras de Tool, el bajista que emulaba a Flea, la baterista era súper llamativa, sí, porque él cantaba, le ponía como la parte anime, ¿cachai? Sí, cantaba así como kawaii cuando salía. Claro, cantaba kawaii y estaba el loco que hacía a los guturales, ¿cachai? Entonces era como llamativo. Yo, bueno, lo escuché, así, la primera vez que lo escuché, no sabía que eran el opening, creo, de Death Note. Sí, no sale WhatsApp, claro. Y vi los videos. Y de una, sí, vi como cuatro videos y dije, wow, así como que al tiro me gustaron. Es que además los videos de esos buenos igual son llamativos. Sí, yo los encontré bacanes, así como que están buenos. Son entretenidos los videos de Maximum Torment en general. Sí, sí, bueno, pero también lo he visto un poquito. Esa parte, sí, igual la vivía, igual como que me estaba retirando un poco, igual como o quizás no retirando. Porque siento que nunca me retiré, hasta el día de hoy escucho música, pero me quedé pegado con esas bandas, como hasta, yo creo que con las bandas que escuché hasta el 2015, o sea, no sé, pues bandas que me gustaban, como Deadman, que tuvieron como un hiatus como de 10 años, se juntaron hace unos años atrás y sacaron un disco nuevo que no me llegó, así no me tocó nada, así como que está bueno, chao. Pero claro, sigo escuchando los discos que escuchaba hace 20 años atrás, ¿cachai? Como que yo creo que es normal igual. Sí, hay gente que le pasa, está bien, pues, amigo. Y no sé, bueno, lo último que podía cerrar de los 2000 por tiempo es que creo que las otras dos cosas que me acuerdo muy de la época, para mí, de mi experiencia muy personal, es que no sé si lo vivieron porque es una cuestión que también tenía mucho que ver con videojuegos, pero en el 2004 salió YMCK, le sacó el Family Music, que era esta banda que mezclaba el sonido del Famicom, del NES con esta música, ya que no eran covers de videojuegos, sino que estaban haciendo música original con el NES, pues, y para mí eso fue revolucionario, porque ahora actualmente hay 10.000 weones que tienen proyectos de eso, que los puedes escuchar en YouTube, pero en esa época no era radio, era como que chucha, y para más encima, igual fue como una época en que estaba validándose un poco esta generación de personas que habían crecido con esto, y decir, no, esto es arte, esto es música, esto es válido para escucharlo fuera del contexto de videojuego. Entonces, igual para mí fue un disco súper importante, el Family Music. Súper importante. Además que mezclaba como el sonido del Famicom como con jazz incluso, weón. Era algo muy, muy llamativo para mí en ese momento. Sí, eso es lo que se le llama el... No se vayan a reír. El pico pop. ¡El pico pop, pues, hermano! El pico pop. ¿Por qué le dicen así? El pico pop. Y el pico pop. Así se llama el estilo pico pop. Es por el sonido. Yo pensé que era como algún tipo de chiste que había salido por algo. No, así como que salió Don Carte, bueno, no es por eso. Yo pensé que era eso. No, es por es como una onomatopeya del sonido de pico pico. Sonaba con las tarjetas. Y también debo decir que en la última patita de los 2000, y yo creo que tú te vas a acordarlo, bueno, porque acá en Chile igual tuvo harto ruido en un cierto grupo. Debo decir que igual rayó un poquito la papa con Midori, weón. Ya. Sí. Igual. Bueno, Mariko Goto Waifu. Hace como 2 semanas estaba revisando YouTube así. Y me salieron esas típicas recomendaciones de weones que hacen esos ensayos de 3 horas de cualquier wea. Y era un video que se llamaba Midori, la original, Anu. Y dije, no, conche tu madre, me sentí que envejecí 500 años cuando leí ese título, weón. Oh, weón. Creo haber visto así los oyentes en Spotify de Midori y no sé si era el primero o uno de los primeros, salía, adivinen quién salía, Chile, sí. De hecho, como ya estaba empezando a llegar las bandas acá a Chile, había algunas personas que cruzaban los dedos de que tal vez vinieran a Chile, pero no pasó nunca. Se vale soñar. Sí, igual rayé un poco la papa con Midori, no lo niego. Por lo menos con los primeros dos discos. Los primeros dos discos los escuché caleta, weón. Me hice cagar los oídos. Pero yo sí. No entré tanto al. Yo, como les digo, siempre fui de monos chinos, así que yo nunca. Ni siquiera había escuchado esta banda antes. Para que se Midori es particular. Yeah. Buena. Es bacán. ¿Te gusta Midori, Jan? Sí, o sea, hay como un sonido que... Bueno, Midori se podría decir que puede ser casi hasta puerta de entrada para escuchar después como todo el alternativo. Es un sabor bien especial que tiene como del rock alternativo mujer. Noventero a principio de los 2000. Sí, mujer. Bueno, está, no sé, ahí para escuchar lo que yo creo que son mis favoritos, como Blue Thirsty Butchers, Supercar, Number Girl, etcétera. Number Girl, weón, qué clásico. Sí, aunque tuviera su corte, claro, su corte medio yacero y todo, pero como que condensa un poco esa imagen, pues, esa idea. También. Sí. Como con miembro femenino importante, waifu alternativa. Waifu loquilla, bueno, es que la maricota era como la waifu de un montón de weón, y de minas también, de mujeres también. Admiración por todos lados. Yo creo que esto como lo que podría ser 2000. Obviamente escuché muchas bandas más, pero por tiempo debo dejarlo hasta ahí. Yo fue lo que escuché más que nada en los 2000. Pero yo creo que en los 2010 ya empieza como esta cosa de como ustedes ya eran más busquillas y todo, empezaron a irse más por su cuenta. Bueno, yo, a mí lo que me pasa en los 2010 es que, bueno, escuché a Chiari, como lo comenté con la Pau, me gustaba caleta, pero ni siquiera era tanto porque en el tiempo estaba como esta imagen que era como un poco más de la gente que estaba introduciéndose a la música japonesa, que era como, mira esta mina que es como out there, así como, mira lo loca que es y la weá. Y para mí era un poco como, sí, puede ser, pero en realidad lo que me gustaba de ella era la felicidad que transmitía en sus canciones. Yo me compré esa weá por eso, weón. Para mí mi tema favorito de Kiari es Candy Candy, weón. Para mí era como esa cuestión como de la felicidad que inundaba. Esa cuestión del amor a la moda era bonita, todo lo que queráis, pero esa wea de, no, es que mira, mira el video, qué loco, y era, sí, puede ser, pero en realidad la música japonesa tampoco era como tan así como, ah, si había estado metido en el under, ¿cachai? Pero los videos son creativos, también son bacanes, etcétera. Yo tengo el primer disco, lo tengo edición limitada, de hecho, y me di cuenta que era carísimo. Oh, ¿en serio? Sí, lo tengo en el DVD con el libro de fotos. Tengo un libro de fotos de Kiari acá en la casa. Sí, yo me compré ¿Lo viste en el Discogs en Fashion precio? Monster. Sí, creo que lo vi en Discord la última vez. ¿Cuánto está? Puta, costaba 10 lucas una vez lo que vi. Uno, por ahí. Ah. Pues yo tengo, creo que tengo el segundo álbum, lo tengo en versión, pero tengo algunos singles. Y después una amiga me dijo que los singles también se fueron a la B en precio. Sí, me imagino. Ay, también me gustaba Caleta Urban Garden de los 2000. Acabo de acordarme. Y bueno, me gustaban demasiadas cosas, pues. Muchas, muchas cosas de música japonesa. Pero en los 2010 ya como que me fui en la volada de empezar a buscar ya totalmente por mi cuenta. O sea, los 2010 fue la época que entré mucho a la psicodelia japonesa en los 60-70, porque ya era más fácil de pillarla. Empecé a leer tras de Wikipedia, ya en inglés al respecto, los traductores eran mejores, mi japonés mejoró, no se podía leer en páginas japonesas. Empecé como a entrarme ya por mi cuenta, y en los 2010 fue como esa época que un día escuchaba electrónica japo, después escuchaba música ambiental japonesa, escuché record fill, así como weas de grabaciones de lugares, funk japo, como que ya me pasaba de un lado a otro, me importaba una raja la edad, en qué año salió, weón. Tal vez como lo más llamativo que podría decir es que justo antes de que explotara la wea de City Pop, que supongo que tenemos que mencionarlo el día de hoy, aunque sea un poquito, era muy Hay que como, mencionarlo. sí, muy entre el 2009-10, justo con, sí, porque ya en mi primer viaje a Japón estaba yendo al máximo, máximo, hasta como el 2016 pasé una etapa que no tuvo tanto que ver con eso y yo rayé demasiado la papa con Akira Nakamori, bueno. Oh, sí. Yo la más, de hecho creo que tú me conociste en esa etapa, Loe. Sí, gran fanático de Kino. Yo rayé demasiado la papa con Akira Nakamori. Conocí Shoyoei como el 2009 por ahí y dije, oh, weón, qué bacán esta weá. Que ahí fue donde realmente lo había cachado por películas japonesas y por anime y por otras cosas, pero fue donde empecé ya como a sentarme y realmente a cachar lo que había pasado con esta primera oleada, si se puede llamar así, de idols en Japón, el tema de Momoe Yamaguchi. Toda esta cosa que había pasado a finales de los 70, de principios de los 80, y que es una época súper interesante, como que cada año que pasa me parece más atractivo porque, si bien puede ser súper comercial y la weá, y puede tener las mismas asquerosidades que tiene el mundo del idol ahora, puta, las cabras se sacaban tanto la concha de su madre para cantar y esforzarse en la weá que. Las miro y a mí de verdad me proporcionan un poco como de admiración por ellas como artistas, de verdad, en todo sentido de la palabra, legítimo. No quiero decir que las que la, no, el resto de las weas no son legítimas, pero me refiero a que estas tipas de verdad están en conservatorio encerradas 24/7 cantando. Entonces, esa época para mí fue súper, súper llamativa y de hecho yo tengo mi propia teoría. No quiero alargarme mucho, pero lo voy a decir así de esta manera, pero. Cuando muere Yukiko Okada y sale la Ogyaku Club a cantar ese tema de Sailor Fuku no Gasanaide, bueno, y como que es el momento donde nace la segunda generación de idol y como que todo cambia, güey. Al máximo, así como que todo cambia, güey. Y ahí como que me pierden un poco. Todo Pero, se degeneró. sí, que es muy cuático, eso fue como 2 semanas después de que murió Yukiko, una Queda wea como, degenerado. como muy, muy particular. Pero yo disfruté harto de eso y ahora, bueno, con el tema de City Pop, que. Yo siempre se lo he atribuido, puedo estar equivocado en esto, pero antes de que pasara como toda esta explosión con lo de María, con lo de Plastic Love y toda esa weá, estuve muy metido en el tema del Vaporwave, igual me gustó harto, Escuché Macintosh Plus, el Floral Shop y Saint Pepsi y todos esos proyectos, el Eco Jams, weón, escuché todas esas weas, estuve muy metido en eso y siempre he sentido que ese grupo que hacía esto de los Plundertonics, esta cuestión de estirar la música, cambiarle los pitches, toda esa wea, yo siempre he sentido de que ellos son como los culpables de que haya quedado la cagada después, weón. Ah, ellos son previos, no posteriores. O sea, lo que me refiero es que toda esta música japonesa, por supuesto que es previa, pero en Japón... Pero como a la explosión en Occidente. Internacional. Mm. Sí. Ah, siento que todos esos locos... Ya cuando después como que salió como toda esta gente que decía, no, voy a tomar esta música de los años 80 y le voy a poner un GIF de Sailor Moon bailando, así como este loco mexicano, este el Macros 87, no sé cuánto, así, y ponía esas canciones con remix... Siento que toda esa gente es responsable de la cagada que pasó con el City Pop posteriormente en YouTube. Sí, totalmente. Pues, si eso es lo que estoy preguntando. Si, perdón, no, dale caso, después pregunto esto. No, que precisamente yo donde escuché esos primeros ritmos o las melodías vocales eran en las remezclas que hacía Macros, mexicano. Entonces después, claro, yo reconocí algunos samples de música disco. Pero había una mina cantando en japonés y decía, ¿dónde se habrá conseguido una? No creo, esto debe ser un tema, claro. Y de repente empiezan a salir los videos en YouTube, ¿no? Y el mismo plástico emociona en YouTube. Sí, lo siento súper responsable, man. Sí, totalmente. Yo, por ejemplo, si Jan, si te interesó alguna vez. Son sí, sí, son. Por ejemplo, hay uno que es medio antiguo que hizo su proyecto, parece, se llama Siberia. Uno que se llama Keon Palm. Y yo hablaba con él por Soulseek. Porque justamente tenía todos los riffs de estos LP súper normales. Y al final, City Pop, poniéndolo ya en una cápsula como una idea, una estética. Con respecto a esta wea muy de internet de ahora, de la falsa nostalgia y así. Así como que cualquier video de esos tiene así como comentarios de... Oh, no viví en Japón en los 70, pero esto me hace sentir como manejando mi Toyota por las calles de Tokio. Tratando de Stay With Me, weón. Claro, es que finalmente esta idea, que obviamente sí, a nivel superficial es así, o sea, burbuja económica, un montón de factores, pero es como el mainstream, o sea, es funk medio pop rockero, es una música que entra también bien fácil porque está hecho para eso. Pues de hecho, mucho de lo que podéis meter en el saco del City Pop eran canciones que se usaban en comerciales, que en Japón es un tremendo tema. La publicidad. La música usada en comerciales, claro, tiene una weá así. Hay compilatorios solo de SM, o sea. Y al final. Tienen que ver con esto, yo creo que la achuntaron pues, en ese momento medio Tumblr de justo un GIF ahí, algo pixelado, una canción que sentí media como. Familiar, pero no hay escuchado. Por ejemplo, está en el. Si quería hacer ahí un ejercicio que igual me da mucha risa y es bacán que ponte tú, no sé, pues hay un par de Miriam Hernández que por la producción suenan City Pop. Weón, escuché y te pareces tanto a él, a ese sintetizador, weón, y es City Pop a la vena esa weón. Claro, se está usando el mismo equipo, pues, o sea, ese clásico sintetizador Yamaha, siempre se me olvida el nombre, se usaba como tanto en Japón como acá porque era casi un estándar. De la industria, porque este cuento, el Vaporwave, claro, yo no soy muy fan, no me gusta mucho la idea de centrar la obra en eso, pero es personal, así como en tirarle el pitch abajo y pero al final el ejercicio busquilla también es súper valorable, entonces yo creo que va por ahí, por ejemplo hay uno que me encanta, que no es ni siquiera ese tipo, pero medio que cae por ahí. Hay uno que se llama Satellite Lovers, un grupo. Y es como el Shibuya, el sonido Shibuya, pero más tirado justamente al funk y a la revisión disco, como la idea de Pizzicato 5. El Shibuya aquí también estuve metido en eso alguna época. Claro, este coso se volvió viral. Dale. No, que quería complementar, pues el Shibuya aquí, habían varias bandas que eran como internacionales ese tiempo. Estaba... Sibomato, Cornelius. Cornelius, sí, un clásico. Cornelius. Y Gato Five, y otro artista más que se me olvidó. Pero eran como un cuarteto de bandas que empezó a sonar como ese japo así como más alternativo. Sí, pues, y cuando Pizzicato Five se separó, Towatei también sacó unos temazos. Que esos son como los sabores más más reconocibles del tema Shibuya. Mm. Que al final Cornelius viene de Flipper's Guitar, que es la onda jungle más a la Creation Record inglesa, así como Primal Scream, toda esa onda. Pizzicato, que es puro Jean-Luc Godard, con hasta con drum and bass. Como New Wave francés a la vena. Sí, también. Claro, yo creo que para allá va después también. Y este grupo que les mencionaba se hizo como viral por YouTube, pues por un video de YouTube que tiene puesta en, ni siquiera en la portada, en la contraportada en el video. Entonces, a la gente, claro, la mezcla estética, foto, cliquear en YouTube, hizo que el disco reventara. Mujer, importante. Es súper, súper mujer primer plano. Y también media estética Y2K, porque es lo que era en ese momento, con su pantalón ancho, su polerita. Entonces, de repente sí tiene que ver directamente, sobre todo en este momento ya tan de liquidez de la información y que todo está muy masticado, tiene que ver que alguien le achunta esta justa posición de imagen, momento, etcétera, para que algo explote. Si al final el tema, el Plastic Love, ni siquiera el que todos escucharon y que se subirá con millones de visitas, no está ni lanzado oficialmente, es una reversión de un, no sé si un gringo o un alemán. De hecho, la famosa imagen de María Takeuchi no es de ese disco, de ese tema. Exactamente. No, por la de la polera que veía en Santiago en el metro, no. Porque es también el ideario que uno se hace. Y eso es como especial porque a veces le da este espacio, no sé. Pues yo creo que se viene el City Pop ahora medio más pop rockero. Porque ya se agota el funk por el disco. Después viene uno más pop rock que ahora ya lo están buscando. El Niagara Triangle, H.O.T.A.K.I., el mismo que producía Puffy, que se llama Tami Okuda. También que era un grupo que se llama Unicorn. Entonces, ahí es como para rato si vamos desenterrando algo tan como fértil como fue la industria musical japonesa. Porque yo diría que la web es casi, bueno, a nivel mundial en general, pero en Japón es particularmente, yo digo, interminable la wea, o sea, es increíble el número de actos en cada nicho que existen, desde el underground hasta lo más mainstream. Y el propio revival que he tenido en Japón, esa sorpresa de esas generaciones que dicen, ¿por qué está ocurriendo esto? Yo estuve, bueno, en 2017, fue mi segundo viaje a Japón, me acuerdo que estaba conversando sobre el tema de todas estas bandas que a mí me gustaban, y los caros me decían, qué raro que te guste esa wea, como que no tiene ni un sentido. Y después cuando fui el 2019, estaba en el auto con un amigo y empezó a sonar Plastic Love en la radio que estaban escuchando ellos. O sea, no habían puesto como la música porque ellos quisieron. Estaba sonando en la radio FM que estaban escuchando. Y cuando empezó a sonar Plastic Love, les conté, weón, a mi amigo Japo, weón, ¿sabes lo que ha ocurrido con esto? Fue, no tenía ni idea, weón. Fue como, ¿qué? ¿What? ¿Por qué, weón? Qué loco. Sí, muy, muy loco. Debo, dale, Pau. Porque quería agregar que en la parte del K-pop salieron un montón de... Salieron como dos o tres proyectos que cachamos con amigos, que era, por ejemplo, salió Yukiko. Ah, Yukiko, sí, pues, que bueno, ella es japonesa, sí, ¿tú sabías? Sí, pues, sí, es súper notorio, pero le hicieron como un viaje en el tiempo, los videos son súper, algunos son súper a sabiendas, como este lapsus temporal... hay una chica que también salió de una banda de girls band, Yubin, también le sacaron un revival como city pop y todo, y estaba súper entretenido, como que fueron de las pocas que encontré que como que jugaron realmente a ello, aunque sí que la mera es súper comercial todo. Obvio. Y no sé, a mí como que culturalmente lo encontraba súper freak, que era como ahora le importa toda una verga, era como no importa que hayan habido problemas antes, vamos a agarrarlo. No, la Luca que les da lo mismo. Además de que igual también hay una generación de coreanos que crecieron admirando la cultura japonesa, entonces igual las cosas han cambiado. Pero también quiero agregar que Plastic Love tuvo como una versión como de video como final, básicamente, porque la canción que había de esas 7 minutos es la que había nomás. Y con todo lo que ocurrió le hicieron un videoclip con una versión corta y lo encontré igual muy bonito. Fue, me gusta, yo sí disfruto esta idea como, no como un viaje estético, pero sí poder explorar canciones que por un tema de época a mí nunca me hubiese llegado, porque a veces veo documentales de estos mismos que tú dices que duran como 3 horas. Yo los disfruto mucho algunos. Sí, está bien. Y a veces se habla como, yo veo muchos de tendencias que hablan históricamente de cómo llegamos a que nos guste lo que nos guste ahora. Y habla de cómo ya, esto pasó porque hubo en 1700 y tanto, hubo una canción que fue una moda y que todo el mundo la cachaba. Y es ya como que triste porque nadie la cacha, yo nunca he escuchado esto ahora. Entonces a mí me gusta que pase esto. Está bien. Sí, está bien. A mí, bueno, yo, sí. Para mí que se masificara esta música, para mí fue bacán. Yo siempre he admirado la cultura japonesa y yo decía, son buenos temas, es buena música. Yo lo encuentro interesantísimo. Yo, a mí también me gustaba mucho, antes de que era la cagada, me gustaba caleta Taeko Onuki, bueno. Me gustaba mucho ella, la encontraba bacán. Y ahora lo encuentro la raja de esas cosas como de descubrimiento gracias al City Pop. Ha sido más que nada hombres que mujeres, curiosamente. Me gusta harto Masahito Arai, bueno, Masayoshi Takanaka, bueno, Tatsuro Yamashita, que ahora es como, bueno, yo creo que venir a Chile quedaría la cagada, bueno. El, bueno, es como que es un revival tan particular que había que mencionarlo el día de hoy, porque seguro mucha gente que nos está escuchando también le debe vacilar esa onda. Tatsuro Yamashita en Chile. Sí, no, vamos, se puede. Le regalan tres piscos agua y vamos, de fucking go. Y es posible. ¿A ti te gusta esta volada, acaso? Takanaka me gusta caleta. Yeah. Y de hecho lo reconozco que lo descubrí hace relativamente poco. Uh-huh. Un par de años. Sí, los conocí ya cuando quedó la cagada con el sitio. Esos los caché por ahora. Y sí, pues ahora como que mi búsqueda de bandas japo actualmente es como irme en cosas antiguas que pasaron así desapercibidas. No sé si tanto los 80, porque como que me aburre el sonido a veces. Pero los 70 son la raja. Sí, en los 70 he encontrado un par de bandas y estas como más progresivas, ¿cachai? Como por ese lado me he ido. Pero no, nada así como que me haya marcado. Porque, no sé, a medida que me hago más viejo, más me cuesta como que algo me impresione, ¿cachai? Ya. Yeah. Sí, no estáis tanto en esa búsqueda como uno, que yo estoy acá siempre como buscando weá. Me entretiene, la verdad. ¿Y Pau, te gusta el sitio? No dejaste tan claro. Creo que va un poco al comentario mismo que dije, como encuentro muy divertido como descubrir sonidos de cosas que pertenecen como a una creación diferente a nuestra generación. Uh-huh. Porque como la gestación de esas cosas, socialmente me interesa más que la música misma, probablemente. Sí, bueno, tiene un como aspecto cultural fascinante igual. Bueno. Sí. Eso me llama más la atención que... porque es como de repente escuchar las canciones que... Por ejemplo, temas que fueron censurados en el momento. Sí. Y de repente unas canciones que escuchan mis papás, que son súper... piola, son canciones suavecitas, y me decía, esta canción la prohibieron, me decía, porque era una metáfora al censura de información y no sé qué, y a mí me llama creo que más la atención eso con el City Pop, como que de repente lo escucho para chilear cuando estoy cocinando, pero no es algo que yo como que activamente escucho. Yo de verdad sí me considero alguien que me arrastra la moda de repente, y a veces cosas que quedan conmigo, ¿no? Por ejemplo, yo caí de lleno con Chappell Roan, por ejemplo, caí de lleno con Ado, y no tengo ningún problema porque a mí soy alguien que si me gusta, me gusta, chao, y normalmente fuera de ustedes... Yo normalmente no comparto mucho las cosas que a mí me gustan porque no me interesa mucho si le gustan a otra persona. Sí, es que nosotros ya estamos en esa edad que ya sabemos quiénes somos. Sí, entonces antes cuando chica sí teníamos esa búsqueda, ahora como que me da un poco lo mismo. Ni siquiera es como un gatekeeping. Yo como que sí soy fan de que las bandas, los artistas tienen que cambiar, no te puedes quedar siempre en lo mismo. Y es bueno cuando puedes llegar a algo que no se parece a lo anterior, porque quiere decir que pudiste explorar algo y bacán que te lo hayáis permitido, porque algo que a mí me aburre mucho es cuando se quedan siempre en la misma fórmula. Pero eso con el City Pop es como tapiola, pero no... Hay canciones que no me entran mucho, las encuentro muy simpáticas, las de los delfines, pero sería así. Pero sí me agrada cómo ha influenciado la música que ha salido ahora, porque me gusta mucho el vibe que da el City Pop. Esa como tranquilidad que tiene, yo la aprecio mucho. Bacán. ¿Y tú, Lore? Del City Pop... bueno, nombraste a Taeko Onuki. Me gusta harto Taeko Onuki, pero yo la conocí por el Mother 3. Sí, pues, estaba metido en esa volada. Sí, yo también la caché por ahí, pues estaba comentando que antes que como que quedaba la cagada, la cachaba por motivo, y uno de ellos es. Tú caché, me enfermé a videojuegos. Sí, por ahí la conocí. me gusta, es que ahí hay como una, que es que, bueno, como Jan dijo, el típico sonidito que tiene toda la época en realidad ochentera, y de repente como que las cosas se diluyen, se intersectan, se van por acá, por allá. Así que en realidad lo que me gusta mucho son las idols de los 80. Se la llevan. Varias caen en el sonido de lo que puede ser el city pop. Sí. Y dentro de las que me gustan mucho es Momoko Kikuchi. Bacán, sí. También me gusta Ramu, que era su grupo, que hace poco leí un comentario por ahí de alguien que decía de que en su momento en el mismo Japón se burlaron mucho de Ramu, como que lo encontraban ridículo, pero que ahora gracias al revival del City Pop como que lo estaban volviendo a revalorizar. Y Yuki Saito me gusta mucho. Bacán, sí, son todo la raja. Bueno, a mí también me gusta harto esa época, porque es cierto que la producción es bacán, ellas son bacanes. Lo que pasa es que no es que le quiero tirar caca a esa época post de Onyanko Club, pero lo que ocurre es que ese es el momento donde los productores japoneses se dieron cuenta que da lo mismo el esfuerzo de la producción, mientras las cabras fueran bonitas, da todo listo. Bueno, entonces empezó como una época que yo la encuentro simpática, igual hay artistas que me gustan, de hecho. La Love, ¿sabes? De esa época, como Poison Gyaku, me gusta harto la Ribbon, por ejemplo. Que yo la he visto, yo la he escuchado en vivo y cantan como el hoyo, weón. Pero lo disfruto igual, weón. Como que es una cuestión bien particular de esa época. Pero sí, honestamente, a mí esa época dorada del idol la encuentro fascinante, weón. A mí personalmente me gusta harto Nyanko. Sí, no está y las subunidades también. Está me bien. Gustan las idols en general. Yo no tengo nada que decir, pues si disfruté de Morning Musume, bueno, así que no, pero yo, insisto, bueno, cuando empezó la abuela KB, para mí fue como, oh, bueno. Y tenía como esta conversación con algunos amigos y amigas que sí les gustaba mucho, me decían, no, pero es que lo que pasa es que la KB son más que música, y decía, pero es que el tema es que si la música no me gusta, yo ya perdí ya la wea. Así de simple, entonces. Para mí era muy complejo meterme en ello, ¿no? De verdad, nunca escuché varios temas y me sentí un viejo de 40 años fumador viendo cara chica. Igual recordemos que tú en una ocasión me invitaste a que era una había una noche free to play, yes, en Dream Match, que también era al mismo tiempo que había un senbatsu de las AK. Las cabras se juntaban a ver la weá en DM hasta las 4 o 5 de la mañana, o si es el horario que lo veían. Sí, ahí estaban viendo el senbatsu, viendo quién iba a ser la primera de las 800 chiquillas que hay. Sí, la primera popularidad. No, o sea, acá en Chile está todo pasando con la AK, todo pasando, un grupo extremadamente loco que estaban en la misma bola, así como de voy a comprar 500 singles para apoyar a mi waifu, man. Y era como, bueno, bacán si lo pasáis bien, amigo. Dedito arriba. Chile. Chilito. Chile. Sí, está bien. Si todavía hay estos como bandas tributo, yo he visto muchos todavía, no es como una cuestión como de hace un tiempo, como que yo todavía veo chicas que están entrenando, como que practican y sacan su file, así que sí. Sí, de hecho, así como lo más actual, también tengo la tincada de que probablemente la Tarashi Gakuo han traído un montón de cabras que también quieren meterse en esa bola ahora, weón. Pero si ya hay. Sí, ya por eso, nosotros vimos una en vivo con la Loe. Sí. Y igual acá en Chile también hacen hartos eventos de idols, como el más grande, idols locales, valga la redundancia, es el Local Idol Fest, creo que lo hacen como más de una vez al año, entonces sí, hay una escena. Yo creo que fue este fin de semana, si no estoy mal, porque fueron unos amigos como a ser parte de los hosts. Casi segura que hubo uno en este fin de, casi. Sí, además, bueno, es la raja eso, y en los 2010 yo la verdad me empecé a seguirme más por mi propia cuenta, lo que pasaba en la música más mainstream, bueno, descontando lo de Kiari, que fue masivo, lo tengo claro, pero el tema más mainstream me empezaron a perderme un poco, a mí lo que me perdió por completo, y ojo que es una cosa netamente personal, es que, puta, el rock japo empezó a llenarse de todas estas bandas de cabritos bonitos de 20 años tocando esta típica melodía en guitarra, todo el rato, y como que tocaron 20.000 openings de anime, y todas esas bandas me aburren, todas esas bandas me aburren, así es como, no, gracias, bueno, hay algo en ese sonido que me tiene absolutamente chato, De la música. Ejemplo de banda, por Uy, favor. no, ni siquiera me acuerdo los nombres porque es como. No. En ese nivel, es que en ese nivel, como que es como no, gracias. Sí, son esos cabros así que cantan, ay, te quiero mucho, y la weá. Y son casi todos así como opening de anime. Esas weas me vienen muy perdido, la verdad, no me gusta para nada esa onda. Y por eso también he escuchado mucho más música antigua, la verdad, actualmente, puta. En la electrónica. También me gusta mucho Soichi Terada. Bueno, mencioné los 70, me gusta caleta la Haku Yamazaki. Bueno, la Miyoko Yamaguchi, que también me encanta ella, artista la raja, que todavía hace música la zorra hasta el día de hoy. Me metí mucho en los sintetizadores, los 2010, ya de manera bien, bien concentrada en ello. Escuchaba a Akira Ito, a Hiroshi Yoshimura. Bueno, en el punk también me entré a cosas que yo en los 2000 no cachaba, y ya en los 2010 caché que eran antiguas y lo encontré en la raja y me volaron la cabeza. Por ejemplo, en los 2010 fue cuando escuché, bueno, uno de mis discos favoritos de punk, aunque hay gente que puede decir que es como post-punk y lo pueden debatir, me da lo mismo, weón, bueno, el de Inu, el Mexicuna, Mexicuna. Ese disco me encanta, weón, bueno, uno de mis discos favoritos que escuché en esa década. ¿Sí es punk? Sí, es punk, sí, es punk, totalmente, sí. Sí, es punk. Para que no haya duda. Para que no haya dudas, sí. Y tal vez como que lo único que podría cerrar con los 2010, que también fue una weá que me impresionó, porque también fue un revival, y la Love lo vivió con carne propia, fue todo lo que pasó con Fishmans, que es impresionante, la verdad, weón. Ah, sí, que explotó. Tuvo de la nada. Esa weá es increíble, te metía a Red Your Music y el Long Season es como el mejor disco de la historia, weón, en fin. Ah, es el disco que tiene la Love, que ahora es como que ahora vale mucha, mucha, mucha plata. Sí. Ahí lo tienes. Feliz. Ahora debe valer más plata uno ahora. A mí me Disco de gusta. A mí acción ahí. me gusta harto ese disco, lo encuentro la raja. Pero creo que fue reemplazado por el en vivo del último. Puta, esa versión en vivo es. Pero ese disco es maravilloso. Pensar que ese lo compré. Yo quería comprar otro de esto, pero lo compré porque dije, ah, está más barato. Pero por eso lo Después compré. podría haber servido para comprarte una casa. Sí. Sí, suerte nomás. Yo sé que tú, Pau, estás harto metida en más como lo contemporáneo. O sea, lo que sea, como que soy una persona que está, como que me presentan cosas de ahora. Y mi gusto coincide, de hecho siempre me ha pasado cuando a alguien le comento como no sé, como qué música escucho, como que siempre me dicen, oye, eres súper popera, y yo soy súper popera, Pagapo. fin. No sé, yo así como fuera de la música japonesa, pues escucho Lady Gaga, y ahora escucho mucha más música coreana, aunque no particularmente K-pop. Pero ahora como, a ver, ¿qué estoy escuchando mucho? Ahora sigo lo del... Lo del, de hecho, ahora me pasó con esta canción, esta serie que salió, Orf, que se llama She, on the Movements, de los movimientos de la Tierra, que los que no la cachan, es una serie sobre el heliocentrismo. Y el opening lo canta Sakan Action. Yo caí de lleno en Shin Takarajima y ahí yo quedé. Me encanta Sakan Action. Así que el último que estaba escuchando ahora salió la versión completa del opening de Orf, que se llama Kaiju, que es de Sakan Action. Pero yo también sé que te gusta caleta Yoasobi, hablando de cosas contemporáneas. Sí, también caí así directo en Yoasobi. Ay, se me fue esta chica que cantó en esta canción que era viral, que era de esta mona de pelo azul que bailaba, que estaba en colaboración con un DJ, ¿Qué es esa de que cantaba el... Mondo No, no, la que cantaba Mi, Mi, Mi. ¿Cómo se llama? Mi, Mi, Mi. Ah, ya, sí, el ¿Cómo del se llama famoso ella? video. Sí, ¿cómo se llama ella? Ah, Bueno, no me se me fue el acuerdo. nombre. ¿Sé de qué video hablas? Espera un Sí, yo momento, también puedo. sé, pero... Pero como les decía, como que estoy súper... Como agarré... De hecho, yo no escuchaba a estos cantantes cuando eran Yeoutaite. Los escuché cuando se volvieron cantantes, nomás que no quiero implicar nada sobre que fueran Yeoutaite, porque a mí me encanta leer Yeotaite. Yo también quiero ser Yeoutaite. Pero... Y me llama mucho la atención, particularmente, que la gente que es Yeoutaite tiene una capacidad de cambio de rangos vocales paloyo. Yo lo encuentro una proeza técnica, pero así. Brigio, porque son notas que a veces deberían ser imposibles, francamente. Sí, pues yo sigo pegada con el anisón. Estoy esperando que salga el OST de Orb. ¿Qué más estoy escuchando harto? De hecho, voy a ver. También King Nu también escucho mucho. Koshunie también, que lo escucho de repente. ¿Qué más hay? Se me dan los nombres. Bueno, sí, escucho también Mundo Grosso. Todavía escucho mucho Hikaru Utada. Que yo caí, soy una pecadora, entré con las canciones de los Rebuild de Evangelion. Está bien, es bacán, Hikaru, Utada Hikaru, simpático. Me agrada ella, me cae sí. Bien. Me gusta mucho Myth Android también. También empecé a escuchar esta Necri Talki, también empecé a escucharlo mucho. Que entra como en esta categoría de Julian Merry, que canta así como cabra sí. Chica, pero es bacán, es muy bacán. Y también, gracias a Jujutsu Kaisen, entra Hitsuyu Bungaku, que me recuerda mucho al ambiente que me da Clambón. También me gusta, sí, como que siento que es mi reemplazo de Clambón actual, en alguna medida. Bacán. Sí. Me estaba acordando de toda esa weá del ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti que me carga, weón. Y ahí dije, no, si, weón, es como, ahora me acordé, Radwimps, weón. Radwimps es un ejemplo. Weón, todas esas bandas que terminan haciendo un tema para películas de Makoto Shinkai, todas esas bandas me aburren al máximo, weón. Es que mi problema como con Radwimps, aparte de que el weón es muy cuestionable, el vocalista, siento que escuchaste una canción y ya escuchaste todo. Bueno, eso pasa con 500 bandas que tocan exactamente igual. Sí. Eso era como, y que están de moda en Japón al máximo. Ah, también Queen Bee, también la encuentro demasiado brígida, Queen Bee. Que también, bueno, no sé si ustedes escuchan TFT, The First Take. Ah, sí, el canal, sí, lo he visto, el canal de YouTube. Ese ha sido como últimamente mi gran como encuentro con bandas nuevas que no conozco. Con lo que está pasando. Sí, y también, bueno, esto es como una cuestión aparte, como que me gusta mucho la circunstancia de escucharlos con una versión mucho más simplificada de sus canciones. De hecho, hay versiones que me gustan mucho más las de TFT que la original. Así que yo escucho harto los playlists de TFT, ahí cacho también si me gustan o no. Me acuerdo que una vez Flow estuvo de aniversario y ahí supe que Flow canta como el pico, pero tiene toda el alma, está bien. Perdón si les gusta Flow, no quiero decir que sea malo. Son buena onda, yo los vi en vivo también cuando vinieron a Chile y son simpáticos los caros. Sí. Pero si lo vimos juntos, ahora que lo pienso. Estuvimos en persona, ¿sabes? Sí. De hecho, te conocí en persona. Nos conocimos en persona ese día, exactamente. Ah, sí. Importante. Sí. Sí, fue súper freak porque yo, de la gente que conocía por Twitter, eran todas puras personas que conocí offline y quería que se mantuviera así. Pero bueno, ahí fue lo que fue y así estamos. Oli. Oli. Hola, capítulo 150. Está con ellos. Oye, sí. Qué lindo. Sí. Qué bello. Sí. No sé si quieres agregar algo más, Pau. Solo quiero agregar que no tengo aversión por el K-pop, solo quiero decirlo, pero como que solamente creo que no es para mí. Pero los coreanos, como lo copian todo, sacaron una versión de Tiny Desk coreano que es muy parecido al formato TFT de japonés y me ha arreglado hartas bandas, la verdad. Como que ahora sí, como que ahí sí se nota que son músicos. Eso. Bacán. Como para conocer bandas nuevas, también lo recomendaría. Como tú como me dices que estoy en lo contemporáneo, por eso estoy en lo contemporáneo. Sí, por eso estamos como cerrando un poquito eso. Sí. Castel, tú dices que no escuché mucho música contemporánea japonesa, así que no sé si quieres agregar algo para cerrar eso. Sí, que la última banda que escuché, así como que cayó de la nada, fue Toe. Y justo los conocí antes de que vinieran a Chile. Y yo pensando que era una cuestión ultra mega desconocida, tocaron en el Café Bella Arte y estaba llenísimo y tuvieron que hacer dos fechas. Y yo dije, una banda japonesa que toque dos fechas, así como muy loco. ¿Takeuchi? Pero claro, como es. Sí, es que como son todos. Sí, pues igual era un público mucho más joven, pues, ¿cachai? Ahí dije, ya entiendo por qué. Porque son todos como también, pues, más chuber, alternativos, ¿cachai? Tiene también una cantante japo de estas como muy Y Chico Aoa. Chico Aoa, sí. Sí, fue como, weón, qué está pasando. O sea, lo que pa mi teoría con AOA, pero muy muy personal, es que esa weá ya no solamente tiene que ver con Japón. Un artista que está muy bendecida e inflada por Anthony Fantano, weón. Y puta que influye ese weón acá en Chile, weón. Es impresionante. Ah, sí, harto Fantanito. En harto Chile. Melones acá en Chilito. Sí. Pero eso, entonces, todo, con eso. Bueno, también es Fantanito Corea. Sí, Fantano Corea al máximo, chico. Es bacán, boba. Me cae bien. Son unos discos muy relajados. Yo estoy seguro que le va a ir muy bien. Un artista muy interesante, pero sí. Tiene un grupo que de seguro ni siquiera está ni ahí con el anime que va a ir a verla. Pero sí, yo, para mí, una persona que ella se hizo famosa por canciones virales de TikTok, para mí ella. Puede ser. Porque su canción la conozco, sus canciones las conozco de Reels. Dale. Castete, por favor, disculpa. Sí, perdón. No, eso. No, es como mi poco aporte a la música contemporánea. Está bien, amigo. Viviste en una época particular y lo pasaste bomba. Sí, no, y le tengo mucho cariño. Y como digo, sigo escuchando las bandas de esa época. Como, no sé, ¿quién escucha su reggaetón viejo? Su Daddy Yankee. Para mí, su Miyavi viejo. Sí, igual Miyavi podía tocar con Daddy Yankee, yo lo tengo claro. Todo el rato. Con lo versátil sí. Y talentoso que es. Sí. Y ahí, dato, igual, a mí no me gustaba Miyavi. Yo lo odiaba porque encontraba malos sus discos. Dije, era pura el primer álbum. Era una cuestión sin pies ni cabeza. No tenía voz para cantar. Y cuando vino la primera vez y tocó en el Teletón, yo te juro que ahí el buen me vendió su show y de ahí para adelante me hizo fan. En ese mismo show me hizo fan de mí. Y sequísimo. Conecta con la gente. Increíble. Hace poco me salió en YouTube una entrevista a Miyavi, que no tiene mucho tiempo, y un gringo le preguntaba: ¿todavía te gusta el Visual Key? Y el guam se miraba para abajo y miraba lo que tenía vestido así. No, pero lo defendió y sí, me encanta obvio. Eso, como que sí, porque él siempre fue como siempre lo vi como un embajador de ese movimiento de música japo que engloba, ¿cachai? Fue el primer artista en venir y tocó en aparte de Estados Unidos, fue el que vino como Latinoamérica en su momento a Prime, cuando sacó cuando vino estaba con ese proyecto los Kabuki Boys, ¿cachai? Que tenía un loco que tocaba, bailaba tap, ¿cachai? Grababa, ayudaba a la percusión, tenía un pintor. Entonces como que vino, fue como el primer artista que vino en su prime, y en el hace poco tiempo me conseguí el disco que incluye la gira y sale Chile, todo lo que hay un extracto de lo que vieron. Y la cantidad de gente que gritaba ahí que comparado con Brasil, no se compara, o sea, ¿cachai? O sea, era otro público muy efervescente. O probablemente, a mí lo que me dio lata un poco de ese movimiento, y lo voy a decir aquí directamente, que estaba plagado en mujeres, principalmente por el tema estético, lo que le gustaban, no sé, por lo artístico y todo. Y cuando empezó a morir un poco, todos se cambiaron al K-pop. Y siempre he pensado lo mismo. Tengo amigas de la época que como que les dejó de gustar las bandas japo y empezaron a irse para el lado del K-pop. Lo hemos conversado. Siento que ya como que ya pasó eso. Como que ya algunas personas están en su onda y chao, pero me acuerdo que hubo una época en particular que ya es para largarse, ya no tenemos tiempo para conversarlo, pero me acuerdo perfectamente de que había una época que por poco decían de que el J-pop había muerto en Chile, y viva el K-pop, sí. Así como que era eso, sí. Lo recuerdo muy bien. Es que ahí yo creo que lo que el cast dice va a esta idea de, yo creo que no es por la música, sino que yo creo que a ellas les gustaba Miyavi nomás, probablemente. Siendo súper sincera, porque bueno, o sea, la cantidad de disculpa, pero la cantidad de minas que fueron a ver a BAMS y no cachaban ni un tema, le importaba una raja, bueno, es como, yo creo que era como el 70% del público, sorry que lo diga, bueno, a lo mejor el puto, bueno. Entonces, si te cuento, ahí te cuento una papita que el 70% del público entró gratis a ese concierto. También, es muy probable. Porque bueno, no había vendido nada. No había vendido nada. Y el productor, cuando se enteró de la cantidad de gente que había, dijo, esto no lo sabe Hyde. Está ahí, dijo, esto no puede, Hyde no puede salir a tocar y que no hayan 100 personas. Así que regalaron entrar. Así a todo el mundo le regalaron entrar a su concierto. Bueno, hermosa finta, porque cuando sacaste hasta el DVD en vivo o live en Chile oficial. Bueno, funcionó, porque al final, claro, la segunda vez que vino, porque la primera vino el 2010. Cuando vino el 2015, ahí grabó el DVD el Live in Chile. Hito histórico también. Hito histórico, sí. Te pregunté, ¿lo ves si escuchas cosas contemporáneas? Creo que no. No, yo estaba pensando como qué cosa contemporánea escucho. Me costó encontrar algo y creo que... a Tarachigaco nomás. Las Tarachigaco son bacanes, me caen bien las cabras. Es bacán, es súper bacán. Sí, son bacanes. ¿Sabes por qué me atrayeron? Porque la líder una vez comentó que su pasatiempo número uno era cantar canciones de Akira Nakamori con su madre, güey. Y dije, vamos, güey. Fuck yeah. Dijiste wife. Sí, wife sí. Wife. No, para mí ya son como imotos, pues, güey. Así, no sé, onechans. Como esa bola. Sí. Está bien. Pero te gustan entonces la Tarachi. Es bacán. Nice. Ay, ay. ¿Qué pasó, Pau? Sí, me gusta. No, no. Bueno, y bueno, aquí también viene lo hermoso que también quería cerrar con los últimos dos temas acá para terminar el podcast. Es que el buen Jan, tú tocaste en Japón, pues amigo, era inevitable que te quería preguntar esto con tu banda. Tú viviste el tema de tocar allá, entonces quería preguntarte un poco cómo fue tu experiencia. Largo, pero adelante, amigo. Sí, en el 2017 fuimos de gira a Japón y bueno, coincide nomás que estamos hablando como de la música japonesa, que como que es un escenario que para el tipo de música que tocábamos, etcétera, medio que se puede dar en otro espacio y la dinámica es un poco la misma. La diferencia es que Japón sí es como uno de los lugares difíciles de llegar a tocar en ese ambiente, porque es caro, súper lejos, caro. En general hasta para los gringos es complicado y son como un poco elitistas con respecto a quienes invitan efectivamente y quienes usan, no sé, por su tiempo, su plata. Pero nosotros nos habían editado allá en Japón el sello de una banda que nosotros nos inspiró para empezar a tocar, que se llama Crucial Section, que bueno, es hardcore aceleradísimo, música que es por la música que le gusta a poca gente, pero por algo lógico, porque la wea no es de buenas y primeras como agradable. Se podría decir de nicho, etcétera. Y puta, increíble, weón. Aparte que sumándole ahí el como extra de que otaku en la banda, no todos, pero yo y mi hermano menor con quien toco en la banda siempre es la misma, por lo mismo todo esto que te contaba de empezar a escuchar las cosas era como con él. Entonces puta, estuvo bueno y están locos los japoneses, culiados, weón. Y se parece harto a Chile en todos aspectos. Por eso creo que está este coso de repente medio a interseccional, cultural hasta cierto punto, porque ven, por lo menos en ese espacio de la música, que el motor es la pasión, el gusto, la autogestión, hay similitudes. No hay otro mundo. Nadie de las bandas de allá underground vive de eso. Todos tienen pega como tenemos acá. Y así, entonces, bueno, alucinante por el viaje y todo, pero yo, para mí igual en ese sentido, entre las otras giras que hemos hecho en otros países, es un poco lo mismo, es como compartir el mismo lenguaje con gente y obviamente harta anécdota, como decía ahí, como decía Cass, hay weas que, puta, que uno se las medio sabe de memoria y los japoneses no cachan, pues no conocen. De tanto de música como hasta de mono. O que se sorprende de que lo agache un latino también, pues a mí me ha pasado. No, una locura, porque yo me acuerdo que, sí, pues hablando de bandas, por eso, de Loudness, de Anthem, Earthshaker, como todas las japonesas metaleras, estos buenos no podían creer como que las conociera alguien a la cresta del mundo, y eso es lógico, pues sí. Tiene sentido, pues. Ajá, porque eso es lo que marca tu diferencia, pues amigo, por eso quería preguntarte, porque claro, puede ir cualquier banda, puede ir otra banda de Chile, ¿cachai? Pero que tenga cero conexión con Japón y que no tenga ninguna influencia. En cambio, tú sí, pues, a ti te gusta la música japonesa. Entonces debe haber sido bacán para ti. Sí, fue genial. Pero pocas son las que han ido de Chile o de Latinoamérica, como por lo menos así en el underground de todo, del metal, de otros tipos de música, porque es la como el plan que hay que hacer es complicado, aunque después ya más o menos de esa época yo diría que medio que se estandarizó que personas más o menos de nuestra edad, asumo, viajaran, pues ya no era tan espectacular como cuando alguien te decía chucha en el 2010, weón, viajó a Japón la weá, eso, pero alucinante, pues como imposible. Pero ya en ese punto, medio que después para adelante, yo creo que no sé si se democratizó, asumo que ya gente con trabajo más vieja puede ahorrar. Entonces, sí, pues estuvo bien y la verdad, esto, cero, cero pavonearme con la wea, por el contrario, para mí que todos la hicieran, pero es una experiencia bien linda y bien gratificante viajar tocando. Es bien distinto en todo caso, Bacán. al modo un poquito más turístico, porque viajamos harto, o sea, del tiempo que estuvimos, tocamos en, si mal no recuerdo, 7 ciudades distintas, ¿cachai? Entonces, aparte, esta wea involucra quedarse con personas en la casa, vivir un poco como de su vida, un cachito. A mí me gusta, pues como lo que más me gusta en el mundo. Pero estuvo bueno, y cualquier otaku que viaje a Japón, puta, igual es bacán, pues, es alucinante la wea, así. Está como muchas cosas que te gustan están ahí, por lo menos, así como a la vista, o sabéis que son de ahí. Bacán, amigo. Qué bueno cumpliste el sueño. Lo encuentro bonito, amigo, admirable. Lo encuentro demasiado a la zorra. Nosotros somos un país que nos cuesta cumplir estos sueños. Entonces, lo hayas hecho es la raja. Es que estamos re a la chucha también, Y po. ahora más que nunca, está carísimo también, pues. Entonces. Sí, po. Ahora está más caro. Pero igual es un viaje ya en sí largo, entonces obviamente uno, al menos que tenga mucha plata, es siempre un esfuerzo viajar en general, po. Sí, siempre. Y ese justamente es como, no sé, genera hartas cosas en hartas personas, asumo, porque un país súper otaku, yo creo, chilito. Uf. Súper, súper otaku, súper especial, como decía acá, es también diferente el público, se nota, o sea, que se repite una wea como lo de Miyabi, que fuera, tenía el valor, incluso lo tenía en café, a pesar de que no hay mucho, o sea, que no a todos nos gusta, etcétera. Tiene como el valor de estar pasando como, no mirando hacia atrás, sino que está pasando como en el momento, Fue importante. También es que eso como vivirlo y ser parte de, yo creo que uno se da cuenta más cuando es viejo. Es como chucha, como yo estaba ahí como en el lugar que ahora hay gente que reversiona en su cabeza cómo fue. Es como cuando veía a alguien vestido emo, es como chucha, mucha gente emo, por decir algo. Aparte, un grupo súper vapuleado en la época, no se vestía así ni tan exagerado, sino que era como la ropa que podía del retail, quizás una wea negra, hacerle un hoyo a la polera, alguien como que. Esta reinversión, lo que hablamos hasta con el City Pop, para atrás, y que creo que pasa con el visual que hay actualmente, es un poco, tiene un poco de esto, como de reversionar una idea más que algo real, que también es interesante, pero cuando pasa en el momento es loco, po, cuando lo mismo, que anuncian que no sé, o cuando murió Nujabes, ¿cachai? Todas esas cosas, como estar ahí es distinto. Y obviamente las weas anteriores a mí me encantan también, pero estuvo. Está interesante eso. De que estuvo bueno, estuvo bueno. Estuvo bueno. Estuvo bueno, sí, weón. Me imagino. Maravilloso. Bueno, por tiempo quería cerrar un poco este episodio. Comentamos también varias cosas, así como de momentos históricos de la música japonesa en Chile. Fue muy bacán. Para mí, a pesar de que la banda no me gustaba ni nada, siempre he sentido de que. Lo de BAMS igual fue un poco revolucionario. Es que Hyde era el sueño posible a mucha gente. Entonces, siempre lo he recordado como con cariño para la gente que realmente estuvo ahí. Lo disfrutó muy a pesar de que tal vez no llenó, como tuvieron que llenarlo más bien a la mala. Pero él salió terrible contento, más encima. Así que fue importante. Lo de Miyabi también fue importante. Hay muchas cosas, hay muchos hitos súper súper choros de la historia de la música chilena. De hecho, que no se me va a olvidar, el más hermoso, el más tercermundista de todo, el que lo podéis poner así como, podéis poner una placa allá donde lo hicieron, compadre, Duas Infinity en vivo en el Liceo Darío Salas 2017, compadre. En el Liceo. Oye, hay Las ventanas quebran. Otro dato, el vino que sacó Casino el Diablo de Haipo. Sí, pues chileno. Otro hito histórico. Otro hito. Sí, hay mucho hito, hay mucho hito. Curiosamente era Beto Cueva antes la, una figura del pino también, pues de misiones de Rengo, así que ahí otro link. Sí, ahí se va a poder hacer fanfic y se come el pino. Fanfic entre vinacheros. Sí, está bien. Bueno, la música japonesa obviamente va a seguir marcando tendencias para todo. Ahora obviamente son dos clics. Tal vez la única weá que es horrible, que siempre he marcado un poco como esto negativo, es que en lo mainstream, en lo grande, o ni siquiera tan grande, si hay una empresa indie que también son como el pico, los japoneses todavía tienen como esta weá de... Debe ser uno de los pocos países del mundo que todavía sube las versiones PV YouTube de 30 segundos de repente sus canciones, y es como, conche su madre, son unos weones. Bueno, yo siempre he creído, más allá del tema de la calidad musical del K-pop, que también el K-pop se masificó frente a la música japonesa, porque los coreanos abrieron todas las puertas del mundo para que los escucharan. Todas, pues, weón. O sea, me acuerdo hace 10 años atrás, hay una tienda Samsung y todas las teles tenían el K-pop puesto a todo chancho, pues, weón, ¿cachai? La propia Corea fue la que facilitó la situación, pero la música japonesa siempre va a estar marcando tendencia. Acá Chile es un país extremadamente otaku, todavía el anime es una puerta de entrada para ciertas bandas, bueno, o ciertas artistas, bueno. Sigue siendo súper súper bacán. Espero que la gente que nos haya escuchado el día de hoy también se haya rememorado estas cosas si lo vivieron, o hayan aprendido algunas bandas nuevas que les puede llamar la atención, o que también siempre es muy hermoso acá en Otaku no Shoso, que se den cuenta para la gente más joven, por sobre todo la que no vivió todo esto, que estaba todo pasando en Chile hace muchos años, que siempre ha sido algo muy importante para mí destacar acá en el programa. Yo le mando un saludo a toda la gente que estuvo ahí disfrutando toda esa bola, como dicen en Macro Plus, jugaron para los pioneros, pues. Saludo a todos. Todo bueno. Sí. Bueno, voy a leer algunos de los saluditos que tengo acá en Twitter. Primero tengo al secadito, vos. ¿Quién más, po? Obvio. Yeah. Dice, he de confesar que nunca me introduje a los soundtracks hasta que tuve que seguir una revista, hablando de música japonesa en general. Sinceramente, al ser poco social, no me enteré de mucho, excepto por Daruku, que había un grupito de loquísimas por ellos en el liceo. El lado supe más de introduciéndome a Malice Mizer como banda culmine, po. Con Gak y Mana como figuras prominentes, y de allí ver videos de la dupla entre Hyde y Gak. ¿Cómo se llama esa película de los vampiros? Siempre se me ha olvidado. Moonshine. Gracias, Carl. Qué buena canción. Fue quizás con Furikuri, que con Tepilo, que busqué grupos siendo mi dios absoluto Hironobu Kageyama, y con Jam Project, igual, para mí son puro anison, pero igual la zorra, grande Jam Project, tremendo. Y de ahí no he buscado más, solo City Pop con tema de los 80, lo hablamos. Una pareja me enseñó a tomarle cariño a Kinya Kotani por Gravy. Y de allí le agarré gusto al tema de Setsuai Bronze. Pues, weón, se muy full ya, weón. ¡Weón! Sí. Sí, en el ¡Secadito! La banda. Tenía solo de Gravy. ¿Wave Krause? ¿Cómo se llama? ¿Wave Krause se llama la banda? Del anime. Eso, ¿ah? Bueno, y con Gravy, tú caché, pues Shining Collection, Classic Shit. Vi lo de Setsuai sin haber visto lo va. Uy, lo que te has perdido, no claro. Lo veo. Eso sería lo máximo de mi búsqueda de música y grupos de Japón. Ha sido más de Anison. Un abrazo y espero la Love Señal. ¿Veis, cacho al toque? No, me pillaron. Te pillaron, chanchito. Oye, grande secado, siempre. Hoy nos mandó un dibujo tan bonito para el aniversario, ¿no es cierto? Sí. Sí, ahí lo vi bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Seikadito. De hecho, estás dibujada, sí, tú lo ves. Sí, lo vi. Ya. Hermoso. Gracias, Seikadito. Luego viene Jorge Play, que dice, hola, chiquillos, felicidades por los 5 añitos. Recuerdo que yo tenía un pendrive con una carpeta de opening y ending de lo más variado, pero pucha que me acompañaba. Lo echo mucho de menos. Y siempre digo que me volveré a hacer esa playlist, pero nunca lo hago de puro pajero. Bye, bye. Bueno, tal vez aquí se inspire, pues, amigo. Who knows. Saludos, Jorge. Después viene el Engeko, que dice, de música japonesa en general nunca me obsesioné tanto, más allá de artistas de bandas que tocan música para monitos. Eso fue hasta la pandemia, mira. Una de las cosas que empecé a descubrir fue el ska japonés. El género es relativamente popular aquí, tanto así que el Tokyo Sky Paradise ha venido a varios festivales grandes. El Engeko es de México, y justo el Jan comentó de la popularidad del ska, ya, curiosamente. Sí, pues en el video latino tocaron. Por lo que los sonidos eran suficientemente familiares como para adentrarme a varias bandas en diferentes circuitos y escenas, que generalmente se mantienen entre el pop y lo alternativo. De las primeras que escuché fueron Potshot, Kimuri y Geluguru. Salió como Guruguru. Geluguru. Que tengo entendido que fueron de las bandas que hicieron escuelita dentro del ska punk japonés. Luego ya me fue a cosas que le tiran más al pop, como las super conocidas Ore Scanban, y otras que se manejan de forma más independiente, como Muramasa y Choco Ska Geek. Actualmente puedo decir que mi banda japo favorita, en general, es Hey Smith, que recién ha agarrado popularidad en Occidente por haber hecho un ending de Tokyo Revengers y el último opening de Kengan Ashura. Bueno, también hay bandas cuya tirada es más tradicional, como Tezcamot y Oliskal Bates, espero haberlo dicho bien, o Doberman, que con el tiempo han evolucionado y hacer fusión con diversos géneros. Una disculpa por la Biblia, pero cuando se trata de música rara de países isleños me emociono de más. No, amigo, está muy bien. Muchas gracias. Bueno, ahí, oye, qué curioso, el Jan comentó hoy día esta como locura por el ska en México. Bueno, qué curioso. Justo la chutó. Y se maneja. Se maneja, sí, además se maneja. Grande en Gecko, gracias por escucharnos. Sí, se maneja. Sí, sí. Después viene Aburridor, que dice, la primera canción que escuché fue la de Bacania, jaja, me refiero a la de Pizzicato Fight, Tricky Twi. En mi opinión, después de países anglos, Japón es quien me ha dado más bandas, cantantes y tremendas canciones al mundo. Caí con Chasna hace poco, Chasna, weón. Hablando de... Uy, qué guachita. Iba a venir y no viniera. Hablando de esa gente que decía, uy, qué linda la señorita. qué buenas canciones tenía. Saludos a todos, saludos a la Pau y a Hayama, gran podcast. Saludos. Muchas gracias. Muchas gracias. Después viene el señor Ensan, que dice, gran podcast, el cual algunos capítulos he escuchado junto a mi hijo. Wow. Disculpa lo garabato. Para que se dé cuenta cómo era la época que yo viví. Jaja. Nos expandimos al mundo visualín. Recuerdo esos eventos en donde ponían la Haruku, Lunacy, Malin Miser, Pornografiti, etc. Y el Ensan lo vivió con locura. Mi papá era visual. Mi papá era visual, la nueva telenovela de TVN. Se viene. Yo lo creo, bueno. Se viene tarde o temprano. Saludos, compadre. Tengo al J que dice, pregunta retórica, pero ¿cómo Gina Ringo es tan cool, weón? Bueno, yo voy a quitarme hot cake. Aquí, hot cake, voy a dejar la cagada y no nos van a escuchar nunca más tan orgulloso. Yo la encuentro piola, Gina Ringo. A mí nunca me raye la papa. La encuentro piola. A mí me costó mucho que me pasara. Me gusta más Tokyo Jigen. ¿Sabes qué? Creo que a mí también. No, es una gran artista, no saco su mérito como artista, ya muy bacán. Pero nunca fue como nunca sentí la vibra así, ay, necesito escuchar más. Y yo tengo unos amigos que, bueno, me vayan la papa con ella, es como la más grande artista de la historia de la música japonesa. Y ese Tokio, güey. Ese nivel. Ah, sí, yo conocí gente así también. Ah. Sí, igual. Sí que... Yo creo que llegué muy tarde y había visto muchas cosas raras. Y así como entrando no japo, era como, weón, Bjork, o Ayami Hwami, cosas así, o no sé, Andy, The Antwoord, era como, tapio la Gina Ringo, pero porque llegué muy tarde. Puede ser, creo que es por eso. Puede ser. Igual bacán que te guste la raja, yo no soy mucho de esa onda. Saludos. Y, igual, un pequeña observación, lo que pasa es que dentro de la música japonesa igual hay muchas, que lo dije, detalla, mujer música. ¡Mujer música! Hay mucha mujer música en la industria, y hay mucha mujer música alternativa, entonces si te gusta Gina Ringo, puedes encontrar, no estoy diciendo que encuentres exactamente lo mismo, sino que... como que se da mucho la cabida a que mujeres se expresen mediante la música. Entonces, puedes encontrar mucha mujer alternativa, especialmente en los 90, de ese tipo. La famosa teoría artística de la musa, mujeres, sí, pasa mucho, así que ahí tiene harto para decir, pero sí, chica, tengo para acá, saludo. Y el último saludo tengo a César Salinas, que se mandó un saludo bien bonito. Yo lo leí antes, lo encontré bacán. Dijo, mi acercamiento a la música japonesa de todo tipo, raro porque yo soy de escuchar heavy metal, es por ustedes. el podcast me abrió el apetito no solo en anime, sino también en cultura, música de allá. Eso sí, no sé si agradecerles porque ahora tengo menos tiempo para todo. Un abrazo. Qué bueno, César, que gracias a nosotros conozca un motivo que te haga feliz. Yo encuentro visión cumplida. Sí, si le hace feliz, está todo bien. Sí. Yo también soy de esa idea. Está todo bien. Todo bien, me alegro mucho. Y eso es lo que tengo yo en redes sociales que manejo yo, Pau. Ya, en Instagram tenemos, han llegado y algunos, un par son largos, me gusta. De hecho, quiero agregar que me puse esta imagen y una amiga me dijo, me carga, lo odio. Y fue como, es una opinión impopular, Pero pero con válida. fundamentos. Sí, es válida. Ya, es que esta, voy a partir de trabajo, se todo esto. Está Renato.c137, porque no así funciona. Corazón, corazón. Justo ahora que viene Hyde en septiembre, nunca fui mucho de Visual más que de Laruku. ¿Por qué creen que se pegó tanto al Visual en Chile? Saludo al mejor podcast y waifu. Gracias. Primero que todo, muchas gracias por escucharnos y como había comentado que había leído un par de saludos, intenté contestar mi teoría, pero no sé si alguien quiera mojarse el potito con esa respuesta. Es que yo creo que eso es una pregunta que se da no solo con con la música japo. Yo creo que Chile es un nicho, se dan ni muchos nichos raros en Chile, como inusuales. Yo creo que tiene que ver que se ha hablado de repente con esta idea de la identidad como del criollo, que al final está esta idea de del mestizo, que al final ninguna de las dos como culturas originales que dan partida al país, ninguna quedó arraigada. Entonces por eso se habla de un país gris porque no tiene, es muy pobre su propia raíz, más encima que le tiran toda cuestión de cultura extranjera a imitar, que probablemente no le asienta. Y a mí llama la atención comparado con otros países que siento que tienen como una identidad mucho más sincretizada que la chilena. Y yo creo que es esa misma sensación que tenemos, que es como una búsqueda constante, que al final se busca, se encuentra estas formas como del no conformismo. Yo creo que también creo que eso evita tener como reglas, esa misma idea de que el país es gris, te hace buscar lo contrario. Probablemente yo, eso sería my take en eso. Yo quiero agregar a lo que dije, desde la perspectiva de la época en que estamos conversando, finales de los 90, principios de los 2000, que afortunadamente lo que voy a comentar es algo que ya no es y pasó y me alegro mucho, de verdad me alegro mucho. Pero también, a diferencia de como países ultra orgullosos de su industria nacional como Argentina, todo eso, Chile es un país que fue en algún momento extremadamente chaquetero con su propio arte. Órale, ¿qué quieres que te diga? Extremadamente chaquetero. Como, no, yo no escucho música chilena, yo no veo cine chileno, yo no veo producciones chilenas porque todo horrible. Afortunadamente eso ha cambiado harto, sobre todo en la juventud. Sí, que también mucha gente buscaba afuera su identidad. Yo voy a decir que, porque yo todavía sigo trabajando en conciertos, de hecho, saludos a la persona que conocí en el último trabajo que tuve de producción, que me reconoció por la voz. Y no nos sacamos fotos juntos. Escríbeme, no sé, a ver si topamos, porque yo me tuve que ir porque tenía que ir a editar las fotos, así que no me pude quedar en esa cuestión. Pero fuera de eso, siento que ahora con lo. Uy, perdí el hilo, perigio de lo que iba a decir. Tiene que ver con lo de chaquetero y que te contaste con una persona. Sí que en lo creo que ahora parece que por ley para todos los eventos los productores tienen que poner un telonero chileno. No, creo que estoy con Ah, esa impresión. sí, es así. Y en los últimos trabajos en lo que he estado ha sido súper bonito la recepción, como que la gente genuinamente se sabe las canciones, genuinamente sigue a los cantantes, como pucha, ¿por qué no estoy ahí? Así que encuentro que está bacán eso. Ese es mi comentario. Ese. Bacán. No sé si alguien quiere decir algo de esto, porque es una pregunta interesante, la verdad. Si no, lo dejamos hasta acá. Es súper largo, igual. Súper largo, creo que tiene que ver todo, contexto histórico, sociopolítico. Pero lo voy a resumir en que Chile y Japón un solo corazón. Dos países, una isla literal y el otro complejo de islas. Así que, como que por ahí también va, Amigos, pero. amigos, somos islas y Sí. miráis al horizonte, eso es pura Prácticamente montaña. calza. Sí, pues, montaña, mar, desierto y hielo abajo. Somos Así que islas. no. Con lo aislado que está el país, es una isla. Somos islas. Estoy de acuerdo. Sí. Bacán. Yo estoy de acuerdo. Dale, va entonces, siga leyendo. Continúa. Después viene Yoshi de King. Tiene un Yoshito de Pablo. La primera vez que valoré la música como tal y me interesé por los autores fue con Sour Champloo. Mira, Vamos. me voló la cabeza que la mezcla con la cultura hip hop estuviera tan bien ejecutado. Vuela alto, Nuyavis. Sí. Ahí compartimos el mismo dolor. Saludos, amigos. Sí, saludo. Bueno, acá está el Ikari. Dice: mi acercamiento con la música japo siempre estuvo ligado al mono chino. Los openings fueron el punto de partida para conocer bandas y cantantes emblemáticos. Laruko con Kenshin, Overworld con Bleach, Pillows con Furikuri, entre muchos otros. Hasta el día de hoy. Como anécdota, llegué a tener cassettes grabados con las canciones de Slayers, Macross 2 y Macross Plus. Hermoso. Y dice, saluda a la Kanpeki de Kyokoku no Wife Baobi. Y tú eres manager San Callada. No, soy el, no. Soy el manager San. Voy a salir con un producer San también. Voy a salir con una P en mi cabeza. Sí. No, salud. Gracias por la referencia a la Oshinoko. Takote Kaiser dice, tengo un gusto variado, aunque me inclino por el math rock, el emo y el rock alternativo. Si enumerara las bandas, no terminaría nunca. Me gusta la música de los 60, 70, 90 y 2000. Por ejemplo, Kenji Sawada con Captain Ishigayare. Conocí la música japonesa primero por Ancafé. ¡Ah, salud! Le va a encantar este episodio. Y por una amiga de mis amigos allá en el 2010, La Pollo, que le gustaba Gachete, Cassette. O los gacetes, hermano, no hemos mencionado. Es que está escrito gacete, así como con X, y Versailles, Verdalles. Es que, hermano, ¿no? Aquí todo el mundo, los gacetes, hermano, ti, los gacetes. Muy popular. Muy popular. Y dice, Camillo viene ahora a mi cumpleaños, sí, pues viene, ahora también viene Camillo ahora. A su casa. A su casa, a dejarle la torta y cantarle. Estas no son las mañanitas, no. Feliz cumpleaños, perdón. Tan Yomi Omedeto. No, debí mencionarla en moda japonesa, pero se me olvidó. Y como dice mi amigo francés de Alba, el Shibuya Gay es mejor que el City Pop. El Shibuya Gay es hermoso. Sí, de bandas en monos chinos pre-2000, como olvidar el opening de Bifam. Uh-huh. Bifam. Y también creo que ha habido bandas occidentales en opening y ending. Sí, ha habido. Sí, mencionamos, fue en el capítulo de Soundtracks, mencionamos el tema, por ejemplo, de Paradise Kiss y todo lo que pasó. Dentro. Me acordé que Speedcrafter tiene un opening de Duran Duran. Lo mencionaste también en ese episodio. Mencionamos lo de Franz Ferdinand, todo eso. Lo de Radiohead en el GoPro, sí, etc. Esta casa, Chifu. 0-0, que son esos ojitos de pop. Dice, en el Biobío compraba mi música. Había una tía que vendía al principio cassettes y luego CDs. Compré los soundtracks de Lady Oscar, Robotech, todos los de Slayer, Sailor Moon y el de vocales de Ghibli. Qué lindos recuerdos. Porfa, hablen de los maravillosos Pizzicato 5, opening de Bacania. Lo estoy pasando tan bien escuchando su último programa. Buenas. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Quiero mencionar que Pizzicato 5, tal vez lo único que podría recomendar como novedoso es que fuera de los discos oficiales existe ese mix, se llama Pizzicato 5 Intemix, que me encanta ese disco. Cuento súper bacán ese mix de Pizzicato 5. La lleva. Yo puedo agregar que salieron en Beavis y Butthead y Futurama. Es que eran reconocidos dentro de la escena norteamericana en algún momento, así que... De por sí el Shibuya Gay era reconocido. Sí. Yo puedo recomendar el disco Rolls Royce, que era mi favorito. Es hermoso. Sí. Queda uno más que es del Pewa. Ya. Saludos chicos, mi primer acercamiento sin saberlo fue con el opening de Yan Yan y el genio que cantaba en español, Mitsuko Horie. Mitsuko Horie, Mitsuko Horie, que no solamente la canta en japo, sino que intenta cantar en español ella, siendo japonesa. Lo encuentro, eso tiene una sensación muy particular cuando hacen esas cosas. Es hermoso ese tema, sobre todo cuando ya se le escapa y no puede seguir cantando porque se le sale todo lo japo encima. Y dice Mitsuko Horie, y que cuando chico noté por su acento que sonaba extraño, y años después descubrí que ella lo cantaba en español. Sí. Luego me tocó escuchar a la Gran Orquesta de Luz, una banda japonesa que cantaba salsa en español, pero me metí de lleno cuando en 1995 escuché en el programa OK de UCB TV por primera vez en TV un tema de anime que era Konya Hurricane The Bubblegum Crisis. Ah, grande, y Ahí salió ahí. Mira. No sé ahí, pero vamos a cachar. Ok. Después escuché a Yoko Kano con el opening de Macross Plus y se convirtió hasta este día en mi canción favorita de la vida. Y todo lo que escucho Yoko Kano me gusta después conocí a Lark a The Pillows, A Man With A Mission, una de las bandas que más escucho hoy, y tantas otras bandas que hasta el día de hoy forman parte del soundtrack de mi vida. Qué lindo decirlo así. Está muy bien, maravilloso. Sí. Sí, ese tema ya es muy chistoso. A mí la parte que más me gusta cuando dice travesura, dice travesura. Te sale hermoso. Grande Mitsubo. ¿Puedes ponerlo en el blog? Pues yo también quiero escuchar. Por supuesto. No, voy a dejar en Hanagumi, a petición de la Pau. Gracias. Bueno, primero que todo quiero agradecer enormemente a Jan, que el primera vez que estuvo acá no está con Ochozo. Weón, eres la rajada, amigo. Muchas gracias por haber estado el día de hoy. Agradecido, de corazón. No sé si quiere aprovechar la oportunidad de mandar algún saludito. No, agradecerle nomás a usted. La pasé bacán charlando y les recomendaría a todos que, puta, dice que escuchen musiquita por internet, no junten discos. Y ojalá como Spotify o algo ahí que no sea tortuoso. Está en el lado positivo de las cosas. Ajá. Yo todavía bajo música, todavía tengo mi cuenta en Yubopsuki, en Redact y todas esas partes hermosas. Saludos a toda esa gente. Nunca puedo volver a Yubopsuki. Bueno, si necesitas algo, avisa. Caspo, ¿qué decirte, amigo? También muchísimas gracias. Después de mucho tiempo que no estuviste en el podcast, así que estoy muy contento. Sí, lamento mi ausencia, para los que me extrañarán. No, mentira. No, gracias por la invitación. De verdad, me voy lleno de bandas que quiero escuchar, de verdad. Así como que voy a reescucharlo y pa nutrirme de música, como siempre. Agradecido, mi querido Hayama y mi querida Pau. Y al resto de los chicos también. Gracias. Muchas gracias. Y Love, tú cachai, pues una clásica querida y con fans acá, así que siempre una gustó. Una siempre un gustazo tenerte acá. Gracias. Yo, a diferencia de los invitados de Cassie y de Jan, yo aprecio la música, aprecio el arte. No he hecho nada. No he hecho nada como, puedo decirlo, como ambos tienen bandas, yo escucho nomás. Yo aprecio. La música tiene muchos lados, amiga, y todo es válido. Pero acá una persona que aprecio. Bacán, hermoso. Amigos, el próximo episodio de Otaku Nishoso se viene bien bueno. Se viene el regreso de una serie que dieron acá en la televisión abierta, pero no vamos a hablar de la serie per se, sino que vamos a hablar de las películas, una deuda pendiente que teníamos acá en Otaku Nishoso. El próximo episodio se va a tratar de las películas pre-2000 de Detective Conan. Oh yes, vamos a revisar 4 filmes clásicos de Detective Conan. Ahora tiene como 500, tal vez vamos a pelear un poco al respecto de eso en el episodio, pero vamos a estar revisando la primera tirada de películas de Conan, que es un mundillo que de hecho no mucha gente conoce acá en Chile, porque nosotros resaltamos en ese episodio que no fue tanta la gente que veía Conan que saltó del doblaje latino a cachar lo que ocurría, así que va a ser bacán, ¿no es cierto, Pau? Yo creo, porque yo tampoco las conozco, así que si bien es como un título conocido, es nuevo para mí, sí. Así que eso. Como dirían en Pokémon, es un nuevo mundo. Tururu, tururu. Maravilloso. Exactamente. Nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias por escucharnos. Que estén bien. Adiós. Sí.